Aquí no vale, no vale engañarse, no vale hablar como... Israel no habla desde de su autodefensa. Eso lo hablan los payasos como nuestros gobernantes que necesitan tener excusas para apoyar a estos criminales. Ellos no hablan de eso. Ellos hacen lo que les da la gana. Ellos hoy, en un alto el fuego que empezaba a las 8 de la mañana, a la, antes de las 8 y 20 ya estaban llegando informaciones de francotiradores israelíes disparando contra civiles al este de la Franja de Gaza, al este de la ciudad de Gaza. Pero es que un ratito después, como a las 8 y media, ya estaban matando gente en Rafah. Estaban disparando con tanques contra grupos de civiles. El objetivo no es que dejen de bombardear ahora, el objetivo es que acabe el bloqueo a la Franja de Gaza, que es que la franja de, que la gente de Gaza pueda entrar y salir de su tierra con normalidad como puede hacer cualquier ciudadano del mundo, que puedan entrar las mercancías que son necesarias para vivir aquí, que no se dependa de que la entidad ocupante permita o no que entren cosas. Que sea un trozo de tierra en el que la gente pueda vivir, no solo sobrevivir. Ven a enviar un fraternal saludo desde la Franja de Gaza a Radio Villa Francia. Un abrazo y a vuestra orden. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invita. Al final. Buenos días. Ya iniciamos una nueva jornada del matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una nueva jornada de día miércoles, esta vez 22 de julio ya. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión. Recuerde, todos los días a las 6 de la tarde se retransmite este programa. Hora en Chile, y saludamos a todos quienes escuchan este programa ya en su retransmisión. Y quienes lo hacen en vivo, comenzamos ya saludándolos en esta nueva jornada donde estaremos revisando un montón de informaciones, muchísimas cosas como siempre están ocurriendo y estaremos revisándola en contexto y con la profundidad de siempre. Como los días miércoles, comienzo saludando a quienes nos acompañan como panelistas los días miércoles. Inés, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, un poquito helada la mañana, pero aquí estamos. Saludamos a nuestros vecinos de acá de la población que nos están escuchando, también a los de la comuna que también sale por la señal del 107.9, y también saludamos a toda la gente que está en la señal online o en TuneIn. Un cariñoso saludo y gracias por estar y por esperar. Bueno, como decía Toño, tenemos harta información el día de hoy, cosas que van a ir pasando durante la mañana también, se van a ir viendo, y además usted puede mandar su información si está en algún lugar del centro, en Valparaíso, sobre todo cerca del Congreso, mandar fotos y todo eso, lo vamos a estar esperando. Etiquétela ahí con el @RadioVillaFrancia para que nos haga llegar esa información y nosotros podamos difundirla y comentar acerca de ella. Y también nos acompaña el día de hoy, reemplazando como siempre a Alfonso, que está intercambiado ahí los días lunes y miércoles, y los viernes, que está constantemente, nos acompaña Amanda, a quien pasamos a saludar en este momento. Amanda, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos los auditores de Radio Villa Francia. Nos volvemos a encontrar, espero que tengan una buena resto de semana. Vamos a estar revisando las noticias de la contingencia nacional. Hay hartas cosas, no sé qué ya han mencionado. Ya, hay, bueno, hay varias cosas importantes. Está el tema del caso Quemados, que alguien habló, al fin. Así que ahí vamos a estar revisando eso. Recuerde también que bueno, puede escucharnos a través de la red, o sea, a través de la Radio Villa Francia.cl, la señal online, el 107.9 FM, eso en la comuna de Estación Central y cercanías, eso en la región metropolitana, Chile, Santiago de Chile. Y Por Tunein, por la aplicación para dispositivos móviles, que usted la puede buscar en su en Play Store, en esa aplicación para descargar aplicaciones. Usted descarga la aplicación TuneIn y ahí en el buscador de la aplicación TuneIn busca Radio Villa Francia. Claro, para todos los teléfonos móviles, estos teléfonos inteligentísimos que son los smartphones y otros más. Más claro. Inteligente que muchas personas que conocemos, de hecho. Sí, sí. Porque funcionan con lógica, no como las personas. Sí, sí, precisamente. Bueno, para, o sea, todos los dispositivos móviles, pues tenemos iPhone, smartphone, tablet, todas esas nuevas gamas de celulares y tablet que han ido saliendo, que son mezcla entre ambos también, y obviamente para computadores. Claro. Sí. Y bueno, si está en un computador, puede escuchar desde radioyfrancia.cl y también puede escuchar desde la página de tunein.com. Así es, y un montón de informaciones, como bien ya están anunciando algunas cosas, hoy día, día clave dentro de lo que es el movimiento de profesores. Hoy día se va a saber, a eso de las 11 que inicia la sesión de la Comisión de Educación, se supone, quizás la hora exacta, veamos si van a asistir. Recordemos que los diputados y diputadas han tenido problemas para sesionar cuando no tienen el quórum necesario. Recordemos que el mínimo dentro de las comisiones son 4 generalmente, dependiendo de la misma y con cuál es su composición, pero con 3 ya no podrían sesionar. Y en el caso de la Comisión de Educación de la Cámara Baja, de la Cámara de Diputados, hoy día va a ver si vota a favor o en contra la idea de legislar el proyecto de carrera docente, donde la mayoría de los profesores y profesoras de este país está contrario y está exigiendo que se retire el proyecto, como lo ha venido haciendo desde el 1 de junio, que inició un paro hace ya más de 50 días, contrario a lo que dice su presidente y un sector que tiene una militancia concreta con el gobierno, que piden votar la idea de legislar, precisamente para salvar también la condición del gobierno, que se le ha complicado bastante esta situación con el movimiento estudiantil. Y esto se ha planteado como un punto de inflexión, así como ya se acusa abiertamente, de hecho hay muchísimas declaraciones de distintas regionales, provinciales, comunales, y también de la propia dirección del Colegio de Profesores, desmintiendo a Jaime Gajardo, diciendo él nos representa, él está hablando a título personal y no representa lo que nosotros decimos. Pero hoy día se ve eso porque una vez votada la idea de legislar este proyecto, ya sería muy difícil que se sacara dentro del Congreso y limitaría, pero también demostraría de que la verdad no le interesa de buena primera lo que pase con la mayoría, sino tratar de sacar a como sea su proyecto de reforma, que ha sido considerado, que fue rechazado durante el mes de mayo con un 27% de aprobación. Este fue ingresado al ESO del 21 de abril al Congreso. Así que es un tema no menor lo que va a pasar y vamos a estar pendientes también, insisto, de lo que ocurra ahí en la Comisión de Educación. Vamos a estar hablando, obviamente, del caso Quemado. Se rompe el pacto de silencio y ocurre lo que se sabía que ocurriría si se rompían los pactos de silencio. El ex conscripto Fernando Guzmán habló y eso hizo de que este caso se reabriera, así lo determinó el juez Mario Carroza, ministro de la Corte de Apelaciones, quien investiga el caso, o denominado caso, de Goyado, que ocurrió en 1986, aquí, a pocas cuadras de acá. Estamos hablando del sector de la población Nogales, en Estación Central, que tiene que ver con la muerte ya de Rodrigo Rojas de Negri y también con este crimen atroz de quemar a ser humano y que por suerte, afortunadamente, quedó viva, quien acompañaba a Rodrigo, nos referimos a Carmen Gloria Quintana. Siempre se habló y se puso en duda incluso la versión. Yo creo que rescatar dos cosas inicialmente de esto cuando entramos en materia. Una que tiene que ver con este rescate histórico, de no dejar de. Y otro, porque me parece súper importante rescatarlo. Y me parece no solamente importante rescatarlo a pito de nada, sino porque implica la importancia que tiene esto a nivel cotidiano y a nivel de rescate, a nivel de verdad, a nivel de justicia. Esto es posible hoy debido a una investigación periodística. Una investigación periodística que tiene relación con explicar las cosas que van sucediendo. Claro, y aparte, el que se abre esta puerta, y no solamente en esta investigación, te da la esperanza para muchas otras. Muchísimas. Claro. Recordemos que está, en este momento, hay una persona que está... se supone que condenada por el caso de quemados, que es Fernández Ditus, y él se encuentra libre. Él está libre, feliz de la vida, cuando se sabe que es culpable, y además es sostenedor de un colegio. Claro, claro, que también hubo una funa, me recuerdo, un tiempo atrás. Pero acá se abre como investigación porque no era solamente él. Acá acá hay muchos culpables. Sí, muchos. Exacto. Y nunca se les tocó, nunca se les nombró, nunca se supo identidad. Y ahora se abre esto, donde ya hoy día en la mañana veíamos que 5 eran trasladados por la PDI hacia el juez para que pudieran empezar el interrogatorio. Entonces, claro, hay mucha gente que está nuevamente florece la esperanza de que, y se está pidiendo que hablen, que empiecen a romper esos pactos de silencio. Y bueno, también lo que se cuestionaba, lo que se ha cuestionado todo estos años es que precisamente estas mismas personas que tienen este pacto de silencio, que se sabe que tienen pacto de silencio, no son procesadas por obstrucción a la justicia, cuando debieron haberlo sido, por obstruir precisamente la justicia, por no hablar, por este pacto de silencio. Recordemos, bueno, tú me decías en la mañana que hay 5 o 6 personas que hoy día están yendo a declarar. Pero recordemos que la patrulla militar que estaba a cargo el teniente Pedro Fernández Ditu, llevaba 3 civiles, que no se sabe quiénes son, obviamente, 5 suboficiales, que tampoco se sabe quiénes son, y 17 soldados. Claro, lo que decía hoy en la mañana un canal de televisión estaba mostrando las imágenes que llevaban a 5 personas a interrogación. Y ellos decían faltaban algunas. Y esas personas que faltaban tenían que estar en provincia o fuera de Santiago. Habían tomado solamente los de Santiago y los estaban llevando como en una van a declarar con el juez. Pero falta un... Mucha más gente, estoy diciendo. O sea, sí, pues de hecho son 17 más 5, son 26, 27 personas, creo. Independiente de lo que tenga que ver de cuánta gente termina declarando, acá tiene que ver un tema con la verdad y que tiene que ver con un relato de parte de una historia. Esto se puso en duda muchísimas veces, incluso recientemente. Que las cosas no habían sido así, de que efectivamente lo que había pasado es que ellos se habían quemado solo. Ese tipo de relatos hasta el día de hoy se podían escuchar, porque bueno, dentro de un halo de impunidad estas cosas pueden darse perfectamente. La impunidad ha sido la tónica de lo que ha sido las últimas décadas en este país, y la impunidad a nivel institucional. Recordemos, y lo conversamos durante la noche en otro programa acá, que acá se ha hablado abiertamente de que hay información. Exconcriptos han señalado abiertamente de que tienen información, pero quieren negociar. Y no se le ha pasado a alguna autoridad decir, bueno, ¿por qué no los procesamos por obstrucción a la justicia? Dice llanamente, no hubo nunca voluntad de hablar. Se permitieron los mandos, dijeran, no hay nada más, y se permitió que no hubiera nada más. Entonces se alabó la modernización. Por ejemplo, en el caso de Juan Emilio Cheire, comandante en jefe del ejército, se lo puso en un sitial, lo puso en el mundo político, el mundo que habla de derechos humanos. Y hoy día el tipo está, afortunadamente, iniciando un proceso en el cual se le ha careado, se le está investigando y se está tomando en serio los testimonios de gente que dice, sí, él me torturó, él estuvo ahí. Un tipo que está hoy día a cargo de nuestra democracia. Me refiero no como militar cuando se hacen elecciones, sino que él es parte del consejo directivo del CERVEL. Entonces, hay mucha deuda acá. Y esto demuestra el fracaso de las políticas en cuanto a materia de derechos humanos han habido acá. Más allá del tema de la mesa de diálogo, de la comisión en Valech con la impunidad de por medio, pactada, impunidad de que los nombres no se van a conocer, los nombres de los torturadores, los nombres de los victimarios no van a ser revelados. Y más encima con la excusa cobarde de decir que es para proteger a las víctimas. De la cobardía de Ricardo Lago, de la cobardía de Michelle Bachelet y de la cobardía, obviamente, de Sebastián Piñera. Entonces, esto tiene que ver con la verdad y que se da así. Básicamente, la historia de este caso es porque hay una investigación periodística, aparece y alguien dice, ¿sabes qué? Que es tiempo de hablar. Claro. O sea, hoy día vamos a conocer una parte de la historia de este país. Porque después de décadas alguien dice, ¿sabes qué? No aguanto, voy a hablar. Y rompe el pacto de silencio. Que eso es lo que está en discusión hoy día. Son los pactos de silencio. Existen. Se sabe que existen. No se ha hecho nada por evitar o por hacer algo respecto a eso. Y se ha permitido la impunidad frente a crímenes atroces que no tienen prescripción. Oye, bueno, ocurre lo mismo con los 119. Con la Operación Colombo. Bueno, los pactos de silencio son como... ¿Los avala el gobierno, como decía el Toño? ¿Los avala, bueno, todos los gobiernos que han pasado? Y con lo que dicen que es proteger a las víctimas, yo creo que es como... Como la herida más profunda que te pueden ir dejando, porque no vas a conocer nunca la verdad. No. Y te ponen a ti, te dicen, no, es que es por protegerlo a usted. Cuando lo único que quieres es conocer la verdad de todos los hechos que pasaron, de cómo desaparecieron tus familiares, cómo, qué fue lo que sufrieron. Poder enterrar a tus familiares. Y aparte de eso, encontrar la verdadera justicia, más allá de que haya un culpable, si sabes que sí, él fue. Y que los concriptos o exconcriptos hayan dicho que ellos van a hablar siempre y cuando. Yo de verdad, la otra vez conversábamos el tema y es como avalar la impunidad nomás. Simplemente eso. Sí, por eso es raro que no se les haya condenado por obstrucción. Cuando ellos mismos confiesan que saben. Claro. Pero no lo van a decir. Claro. Mientras no tengan garantías de qué sé yo. Claro, y este ex-concripto que habló decía que tenía una carga, que ya era tiempo de soltarla, que era muy pesado para él. Necesitaba hablar. ¿Cuántos más hay? Que no solamente están en esta lista de ex-concripto que pidan ciertos beneficios para poder hablar. O sea, claramente, si yo veo un crimen fuera de mi casa... Soy testigo o me encuentro en ese lugar, debo hablar. Es por una cuestión de humanidad, de ética. ¿Ah? Bueno, hay testigos que hablaron en el caso quemado y muchos tuvieron que salir del país rápidamente. Claro. Y eso porque sigue operando esta mano negra entre medio. Como decía el Toño, o sea, Cheire tiene que, ahora fue careado hace poco. Ah, con gente que dice, sí, estaba él ahí cuando me torturaron. Y el tipo sigue estando como dentro del poder del país. Y más un garante de la democracia a través del CERVEL, que bastante bofetada en la cara nuevamente. Claro. Y ya han pasado 40 años, ¿cachai? Lo que es, o sea... Bueno, hoy día venía llegando Verónica de Negri a Chile porque ella no estaba. Uh-huh. Apenas se enteró de esta noticia, venía llegando en la mañana, un canal de televisión mostró. Y Carmen Gloria igual pide a través de los medios, de las redes, de que se rompa esta impunidad, se rompan estos pactos de silencio, uh-huh, que hay. Y que yo creo que sería como lo mejor que le, bueno, podría pasar. Contextualiza, a propósito de que la madre de Rodrigo Roja, en el contexto de la presentación que está haciendo, que se está viendo en el GAM, que tiene que ver con este registro cotidiano de la dictadura en términos fotográficos, donde hay un espacio especial de la figura de Rodrigo Rojas también. Estuvo acá en Chile, de hecho llega a Chile él con esa cosa metida en la cabeza de querer registrar lo que estaba pasando acá. Es en ese contexto donde cae Rodrigo Rojas, que estaba ahí con este grupo de jóvenes en una jornada de protesta, por lo demás. Entonces se cruzan muchas cosas. De hecho, ayer hablábamos con algunas personas y está esta inauguración después de 40 años, después de 25 años en Chile. No se había inaugurado en Chile de una obra de fotografías que están, que fueron presentadas en 1990 y que todavía no estaban acá. Y por otra parte, el rescatar ese tema de la memoria coincide todo de una manera muy extraña. Y ayer, particularmente en el lanzamiento de lo que era Chile desde adentro, así se llama esta obra, aparece en términos mediáticos también y en términos de información lo que ocurre con esto que se ha denominado el caso quemado. Y se parte también de la visita, así lo tenemos entendido, de la mamá de Rodrigo Rojas, por la que estaban en Chile, que tiene que ver con esta inauguración, que insisto, después de 25 años, recién se inaugura acá, esta fue inaugurada en 1990, recorrió el mundo. Y hoy día recién mucha gente va a tener acceso a conocer parte de esa historia. Y uno dice, bueno, 25 años, yo creo que muchísimo. Hay gente que no, que todavía incluso dice, vámonos tranquilo, gradualidad, quitémosle el freno, o sea, quitémosle el acelerador a la cosa, porque ¿para qué van tan apurados? Y uno dice, esta gente, ¿de dónde? Claro, pues, no vive lo que uno está viviendo, no vive los lugares donde uno vive, no comparte los lugares que tenemos en común, no ocupa el mismo transporte. Obviamente a esta gente le interesa un pepino ir al ritmo, porque ellos no van ni a un ritmo acelerado, ni ellos van a un ritmo propio nomás. Uh-huh. Y que tiene que ver con un grupo muy chiquito que está a cargo de todo. Y que, ¿para qué vamos a ir de reforma? Vamos poco a poco. Tienen asegurado todo. Sus hijos no tienen la preocupación de lo que pueda ocurrir mañana. Y probablemente a algunos no les incomoda la impunidad porque comparten, conviven con ella. Uh-huh. O sea, gran parte están donde están gracias a la impunidad. Uh-huh. En gran medida. O sea, esta como democracia pactada se debe precisamente a la impunidad. Claro, y también recordar que no solamente hay militares o uniformados, uh-huh, involucrados. Exacto. Sino que también tenemos civiles. Uh-huh. Acá muchos civiles tuvieron mucho que ver y que son los que aún ostentan el poder en este país. Exacto. Entonces también pasa por ello, por eso piden tanta pausa. Uh-huh. Porque también tienen la culpa, la misma que el otro. Uh-huh. ¿Mm? Claro, pues, el ejecutor como el ideólogo. Claro. Uh-huh. Y eso de eso sí que estamos lejos. Hoy día puede que se empiecen a sapear entre ellos, entre quienes estuvieron presentes como ejecutores de las acciones que atentaron contra los derechos humanos. Pero ¿quiénes son los ideólogos de esto, po? Los ideólogos son todos quienes, todo el aparataje de la dictadura que permitió esto, que propició esto, que impulsó esto para poder mantener su poder, para poder instalar una constitución. Claro, lo veíamos hace tiempo con un reportaje atrás que salió en televisión también, en un pueblo, si no mal no recuerdo, era Lonquén. Uh-huh. Donde civiles, aún, ellos estaban en el pueblo y eran... Ah, no, tú estás hablando del caso Paine. Claro, Paine. Uh-huh. Y que aún ostentaban el poder dentro, uh-huh, del municipio y eran como los patrones de fondo. Había otro que tenía negocio y una mujer le iba a pedir por favor que hablara. Y el tipo la trataba súper mal. ¿Y qué pasa con ellos también, decís tú? Si acá no solamente hubieron culpables que estaban con uniforme. Pero planteo, más allá de la voluntad propia, porque lo terrible es cuando queda esto en la voluntad y en el arbitrio particular de cada uno. Es como, mira, vamos a esperar si claro, el que comete si el crimen quiere hablar o no. Claro. ¿Ah? Sino que dice llanamente en un velo de impunidad institucional. Lo que ha habido acá es una impunidad institucional. Uh-huh. Cuando se habla de lo maravillosa que fue la transición chilena a la democracia, uh-huh, y se jactaban de eso en muchas partes, constantemente es como un relato que si se decía era verdad, uno mira y dice, ¿qué? Pero qué maravilla más grande puede haber en establecer la impunidad. No hemos tenido impunidad. De hecho, en los primeros años de 1990 se pidió perdón como Estado porque teníamos responsabilidad. Nada. Impunidad tiene que ver con justicia, no con meros gestos. La impunidad tiene que ver con que gente se ha encontrado con sus victimarios por la calle. Se ha encontrado con la persona que los torturó haciendo un trámite. Esa es la impunidad. Y la impunidad es de la cobardía de alguno y la conveniencia de otro. Porque eso juntado generó la impunidad. En materia de derechos humanos, este país es atroz. O sea, en un país donde ni siquiera está tipificada la tortura por cobardía. Donde el dictador murió feliz junto a su familia. Murió en los boldos. No sé qué tan feliz habrá estado tal desgraciado, pero no murió como se dijo que iba a morir. Enfrentando la justicia, la cárcel. No dejaremos que nuestra soberanía sea mancillada por extranjeros. Nosotros juzgamos acá al dictador, sea un José Miguel Insulza, que ya se pasa y pavonea impune también. Toda esta gente, la propia Michelle Bachelet, ¿ustedes sabían que Michelle Bachelet trabaja en el Ministerio de Defensa y estuvo en las gestiones para traer a Pinochet de vuelta en 1998? ¿Sabían eso? Qué lindo. La presidenta. Que empezó trabajando ahí. Mucha gente olvida por qué fue ministra de Defensa después Michelle Bachelet durante el gobierno de Ricardo Lagos. Bueno, no solamente no es que ella lo llegó y lo trajo, sino un montón de gente que trabajó para eso. Y trabajó y como consigna, porque había que dejar tranquilo también a un sector que estaba ahí presionando. Y aparte que estamos hablando de una élite, no estamos hablando de aquí, de este lado con el otro, como ayer lo hablábamos en términos de izquierda, derecha, jacobinos, girondinos. Aquí estamos hablando de una clase. De una clase, de un sector. Y que ha sido, insisto, la cobardía ha marcado la línea. Cuando uno mira lo que ha pasado incluso con, parece que tú, aquí con cierta liviandad se le trata de populista, como el caso de Argentina, que ha tenido una política de derechos humanos concreta en materia de crímenes de lesa humanidad. Lo que no quiere decir que lo aplique constantemente en su cotidianidad, ni en la represión que ejerce sobre las manifestaciones y su gente que se levanta respecto a tal o cual demanda social. Pero a lo que voy es que lo que ocurre acá es que en Chile ni eso, ni el tufillo, el discurso está ahí. Y el discurso que ha servido incluso única y casi exclusivamente como aliciente electoral. Uh-huh. Como una cosa de la cual se terminó profitando porque la verdad no se quería la verdad. Entonces, quedar a merced de la buena voluntad de que alguien en un momento determinado viendo la tele haya dicho, sí, voy a hablar, voy a romper el pacto de silencio porque no puedo conmigo mismo, no quiero enfrentar a mi familia con cierto grado de dignidad. Porque uno no le va a decir al violador y no le va a decir al homicida que mató a alguien en un momento determinado, habla. Así como, oye, pero quería hablar o no. No quiero hablar. Ah, ok, dejémoslo aquí. Entonces, no va por la vida así. La justicia no se ejerce de esa manera. Y acá, lisa y llanamente, se entendió que así era. Si querían hablar, bien. Vamos a hacer una mesa de diálogo. Preguntémosle a los militares si tienen más información. No tenemos más información. Ok, hicimos todo lo posible. Eso fue lo que ocurrió acá en Chile. Perdón, sigue ocurriendo en Chile. Es más, ni siquiera dicen no tenemos más información, sino que dicen tenemos más información, pero no la queremos dar. que es mucho más terrible. Bueno, eso no a nivel de oficialidad, pero sí a nivel de Concripto y otra gente que dice, sí, efectivamente tenemos información. Lo ha dicho. O sea, a propósito de este crimen en particular, yo no sé si recuerdan el reportaje particular, y más allá de los queques, ¿no? Menciona aparte al equipo de producción de la gente en La Mira, que últimamente está haciendo un oasis en términos de materia televisiva, incluso a contracorriente después de que termina ese programa empieza el noticiero. Y bueno, es blanco y negro, así, sí. de buena de primera. Lo recordarán uno de los últimos reportajes que se emitieron y después terminar viendo a Matías del Río de buena primera en menos de un minuto fue fuerte. Uh-huh. Probablemente para mucha gente. ¿Dónde se agradecen ese tipo de cosas? Porque la verdad siempre hace bien. Con el tema de la delincuencia. Pero por lo que haya sido, la verdad, siempre verlo no es agradable. Uh-huh. En el caso de Matías del Río. Porque un tipo reaccionario. Y porque un tipo que por sí mismo y por su boca aparece siempre el discurso del establishment. Sí. No sé, porque bueno, qué malo tiene el tema del establishment. Tiene malo, porque el establishment es lo que nos mantiene como estamos. Los problemas no nacen de la nada, los problemas tienen una lógica estructural. Y en ese sentido, obviamente, hay gente que es parte del problema, como diría un viejo dicho, muy comunista por lo demás. Pero el punto acá tiene que ver con que durante la transmisión y la emisión de ese reportaje, lo recuerdo muy bien, habló gente de que tenía información, de que la verdad queremos ver cómo la sacamos, porque igual queremos algunas garantías, que no se nos procese, o que de una u otra manera tengamos ciertos beneficios para que nosotros podamos hablar. Bueno, y ahí dentro de, generalmente se da cuando hay mucha gente, no cuando hay dos o tres nomás. Aquí había mucha gente que estuvo y que fue testigo presencial del hecho. Y ahí tú te das cuenta de que efectivamente hay mucha historia ahí, hay mucha verdad histórica ahí, hay mucha verdad judicial ahí dando vueltas, caminando por la calle, esperando que en un momento determinado alguien se ponga las pilas y tenga realmente una política de derechos humanos y no una política simbólica. Que lo único que hace es profundizar cada vez más una herida que de una u otra manera ha empezado a salir. Entonces, se espera que en un momento determinado se empiece, o que esto sea un inicio de gente que empiece a hablar, que gente empiece a decir, mira, la verdad yo tengo información respecto a lo que ocurrió con tal o cual persona, en un país donde existimos todavía hay detenidos desaparecidos lisillamente por pura cobardía y por una política de impunidad inaugurada, fomentada, avalada por los gobiernos de la Concertación, que hoy día se cambiaron el nombre. Hay gente que se sorprende porque la gente de la Alianza se quiere cambiar el nombre, una nueva coalición, porque la verdad funciona. Porque yo hoy día te digo, no, me llamo Juanito. Pero si soy el mismo, bueno, pero hay gente que no lo va a creer así, listo. Entonces, esta política fue fomentada por la Concertación, donde en materia de derechos humanos no solamente quedan debiendo, se convirtieron en parte del problema. Pues lisa y llanamente no les interesaba y les preocupaba. Algunos estaban más preocupados de terminar blindando a su entorno, a esa familia militar que tanto hacen gala a algunos, y no molestarlo. Y me refiero particularmente a Michelle Bachelet. Michelle Bachelet ha demostrado durante los años que su lealtad está con el mundo militar. Y no estoy diciéndolo así, ay, que le tiene mala Bachelet, en la concreta, revisado caso a caso. Lo digo a propósito del trabajo tremendo que me tocó ver, por ejemplo, de Víctor Herrero, que siguió la trayectoria de derechos humanos de Michelle Bachelet. Hay un artículo muy muy interesante, lo pueden buscar, se llama La presidenta que hizo poco a propósito de derechos humanos. la lealtad de Michelle Bachelet con el mundo castrense. Y es porque ella viene del mundo castrense, ella viene del mundo militar. Hay gente que, insisto, cree que se ganó en un concurso o en una especie de bingo el cargo de ministra de Defensa. Una persona que entiende los códigos del mundo castrense y que entiende los códigos del mundo militar porque pertenece al mundo y a lo que se denomina, y de hecho ella es considerada como parte de la familia militar. De hecho, esa armada que algunos se horrorizan con todo lo atroce, el día 28 de febrero de 1910 le iban a condecorar. Por eso estaba la mitad de la oficialidad ya en el sector de Talcahuano cuando ocurrió el terremoto 2010. Y el respectivo tsunami, el 2010, el 27, el 28 estaba fijada esa reunión en términos de agenda. Uh-huh. El mismo 27, porque esto fue la madrugada, el terremoto sí. Este que, bueno, arruinó todo. Entonces, es todo un tema entre los que se suman ahí, bueno, Patricio Elwin. ¿Qué más decir de Patricio Elwin? Y, pues, ¿para qué decir Ricardo Lagos? Que termina cristalizando la impunidad con este silencio de 50 años. Según él, y en ese momento su ministro, José Miguel Insulza, para proteger a las víctimas. Por eso lo hicieron, para proteger a las víctimas. Bueno, y crean también estas cárceles especiales para algunos militares. Las cárceles VIP, que llamamos. Uh-huh. Que son hoteles de lujo para mantener ahí a los militares de casos de lesa humanidad. Y, no, pues, cristalizar la impunidad nomás. Pues. Claro. O sea, yo la otra vez conversaba con una persona acá de la villa, un cabro joven que no averigua, no investiga el miedo familiar, pues. El que no vuelva a pasar. Entonces me decía, yo no sé qué tanto alegan algunos. Me decía, si están presos la mayoría. Yo le decía, a ver, ¿en qué parte te perdiste? Si tú sabes información y tú no la entregas, ¿qué te pasaría? Y te señalan a ti. Y me decía, pero acá en Chile no pasa. Acá pasa eso. Acá pasa eso, la mayoría de los culpables está libre. O sea, decíamos, Pinocho terminó en los boldos. Allá como haya terminado, terminó en su parcela paseándose por sus campos, siguió mandando gente, rodeado de su hijo, así terminó. Y si ves a otros dictadores de otra parte del mundo, en Alemania, no se puede hablar o no se puede hacer una referencia como un saludo o una apreciación a los nazis porque eres penado, está castigado. Acá en Chile tú ves Twitter. Y ayer yo me asombraba, veía caso quemados, el hashtag, y había gente de derecha que decía, bueno, si están bien muertos, faltaron matar más comunistas. Y eso no se pena. Y ese es un civil que está avalando y que avaló hacia atrás también. Y que se permite tranquilamente que cualquiera lo haga. Entonces, no hay derechos humanos, no existen. En Chile por lo menos no se respetan. Esa palabra es como... Le preguntaban al juez hoy día en la mañana, al juez Carroza, le decía, ¿cómo los va a formalizar? No, es que vamos... El primer concripto, el ex concripto, no me acuerdo el nombre, bueno, él habló. Vamos a ver cómo tiene su hoja de vida después de... Y esos son atenuantes que bajan las penas. Perdón, pero participaron en crímenes de lesa humanidad, crímenes terribles, que marcaron un país, marcaron una familia, marcaron un hogar, y hay atenuantes. Entonces empezáis a mirar, a buscar información y a buscar información. Hay tipos que están sueltos, lo decíamos, el Titux. En un colegio hay doctores que están ejerciendo aún la profesión y trabajan en consultas médicas. Y están impunes. Y son torturadores. Y tú me decís después que hay una reparación de que se habló, en la justa medida se habló, para que no te hiciera más daño. A mí me hace más daño salir a la calle y encontrarme con este tipo de frente. No me haría daño conocer la verdad y que el tipo sufriera una pena efectiva dentro de una cárcel común y corriente. Eso no me haría daño. Lo que me hace daño es saber que él está libre y él podría decirme qué fue lo que en realidad pasó. Uh-huh. Y es avalado por quién, tanto por políticos, por ministros, por los que gobiernan, por todo. Pero aparte también es avalado por una parte de la sociedad civil que tiene el poder todavía. Y que libremente puede poner en internet lo que se les da la regalada gana y nadie les puede decir o hacer algo. Pero si tú los llegas a amenazar, con decirle simplemente, ¿sabes qué? No me parece, estás enfermo. Te catalogan súper mal, te tratan súper mal y tenía hasta, no sé, un sinfín más de demanda y todo el tema. Por injurias y calumnias. Claro, po. Entonces, ¿en qué sociedad, en qué país estáis viviendo? En el país de la libertad, po, Chile. ¿Cachai? Se avalan este tipo de cosas y te dicen que es para no hacerte daño. Y cuando pensáis que te mostraban como la guerra entre la derecha y la izquierda era la que tenía que vencer, o los que la pseudo izquierda, y esta derecha que no es derecha para algunos, que yo no entiendo esa parte tampoco. Y al final son todos amigos y todos se protegen entre ellos, cuando se supone que los de acá, los del lado izquierdo que están, se supondría, sufrieron las consecuencias de lo que quiso la otra mano, la otra derecha. Y es mentira. Y es mentira, porque Bachelet, po, Ricardo Lago, Elwin, ¿cuánto tuvieron que salir del país por X motivo? Entonces tú pensabas que ellos venían, cuando te pintaron esta democracia, este arcoíris de colores, tú pensabas que venían, eran como que iban a poner el lugar y estos gallos iban a ir preso todos. Y lo íbamos a ver. Son amigos. Trabajan juntos para ellos mismos, para un mismo fin. Que llenarse los bolsillos ellos mismos y no tocar al otro. Entonces, ¿qué más? Pero, insisto, tiene que ver con eso. Probablemente la memoria, yo siempre apelo a eso, y la memoria es bastante frágil. Los espacios ahí, cuando uno veía, no sé, a Pamela Pereira, un grupo de gente ahí interesante, componer nuevamente la mesa de diálogo. Y con una cosa súper simple, sentarse en una mesa para decir, ya, ¿quiere hablar la Fuerza Armada o no? Ese era un gran esfuerzo de avance en materia de derechos humanos que hacía la gente del distinto gobierno que tuvimos. Y la impunidad fue parte de la política. La impunidad... Estamos hablando de una impunidad que no solamente tiene que ver por desidia. Esto no tiene que ver con la mera voluntad de buena onda o mala onda. Esto tiene que ver, y mucha gente no entiende por qué se da este tema. El mundo castrense implica bajo una premisa que tiene que ver con el ejercicio del mando. Por tanto, son estructuras concretamente jerarquizadas. Y en esa jerarquización como estructura, los mandatos, el peso del mando, se establecía piramidalmente. Entonces, había un montón de conscriptos como este. Habían otra gente que tenía grado suboficial, otro de oficial y otro cada vez más alto y más grande. Ok. La protección siempre ha estado a la oficialidad, particularmente. Por razones lógicas sencillas. Muchos dicen, oye, pero eso no es tan cierto. Por ejemplo, Manuel Contreras cayó. Bueno, les voy a contar cómo cayó Manuel Contreras. Donde se generó una tensión tremenda incluso dentro de este país, pero cayó por una razón lógica y casi de mercado a esta altura, o se puede entender así, que es cuando el hijo de Augusto Pinochet entra en problema, un ladronzuelo de poca monta, metido desde el tráfico de droga hasta tráfico de armas, cuánta cosa hubiera, estaba metido el hijo regalón de Pinochet, por su parecido a él, la forma de hablar y todo lo demás. Desde la propia moneda se para en un momento determinado que el Consejo de Defensa del Estado y el propio gobierno, desde la moneda, insistiera en unas querellas para que apelara. Y se pactó con Augusto Pinochet. Se pactó, así, una reunión. De hecho, esto es un tema sabido. De hecho, me parece que el año pasado en un reportaje varios de los involucrados hablaron sobre esto sin ningún problema. Y se pactó. Y se pactó el hecho de que, bueno, no se iba a tocar a la familia Pinochet. Pero Pinochet tenía que mostrar sus cartas y entregar. Y decir cuál iba a ser su aporte a la Teletón. Y el aporte de Pinochet fue Manuel Contreras. El hombre leal de Pinochet, su mano derecha en muchos momentos. Al primero que pone a cargo de la DINA, por ejemplo. La DINA, una creación de Manuel Contreras, a petición del propio Pinochet. Y después el poder en la sombra siempre tuvo ahí en manos de Manuel Contreras. De hecho, Manuel Contreras trata de generar una especie como de rebelión. Con la oficialidad se va a un fondo allá al sur, para Batea, desde donde estaba, gente latifundista, gente ligada directamente al ejército, armada. Estamos hablando ya, ha entrado la democracia, así como todo, jactándolo de eso. Hasta que finalmente se hacen los acuerdos respectivos, se conceden un montón de peticiones que tenía Manuel Contreras, y Manuel Contreras es detenido finalmente. Y así sucesivamente. Esto fue una teleserie larga, no fue una teleserie corta. Porque algunos hablan del boinazo, de la operación Enlace y otras cosas más, que no era llegar y los milicos. No, esto tiene que ver con negociaciones, así tan burdas y frías como eso. Y esas negociaciones implicaron, por ejemplo, en el caso de que Pinochet entregara a Manuel Contreras. Y ahí empiezan a caer un montón de casos. Manuel Contreras no era cualquier tipo. De hecho, Manuel Contreras después dice, bueno, este tipo, Pinochet, no sé si ustedes han visto entrevistas, todo el cuento, no tiene una visión buena, Manuel Contreras, de Pinochet. De hecho, lo acusa abiertamente y se abrieron causas judiciales que obviamente no llegaron a ningún lado. No llegaron porque no hubo ninguna voluntad de hacerlo. Cuando Manuel Contreras acusaba y con documentos y pruebas de que Pinochet estaba a cargo de un negocio de narcotráfico en este país. Hay fojas judiciales respecto a eso. Esto no es un invento de Cahuín, de un Pasquín, etcétera, sino de fojas judiciales, de investigaciones y antecedentes que terminaron corroborándose que eran ciertos. ¿Pero qué se va a hacer? ¿Se iba a procesar a Pavina Pinochet por narcotráfico? En Chile esas cosas no existen. Acá, por ejemplo, se producía, y esa era un poco parte de la denuncia de Manuel Contreras, la coca negra. Y la coca negra que establecen, bueno, probablemente algunos habrán escuchado hablar de Berrío, el químico de la DINA, que experimentaba ahí como para matar gente o para hacerla sufrir más. Bueno, se dedicó a la producción de cocaína, pues bueno, entonces el ejército tenía laboratorio. Incluso ahí se agarran algunos grupos y todo lo demás. Y obviamente todo esto con la venia de Pinochet, que se llevaba ahí su buena tajada. De hecho, en un momento se mete el FBI, esto más o menos ya en los 80, mediados los 80, hay algunos que terminan presos en Estados Unidos pidiendo la extradición al narcotráfico que estaban metidos con la familia Pinochet. Pero ese tema nunca se habló. Entonces cuando hablan de, oye, hay gente que ha sido detenida porque se ha negociado eso. Y se ha negociado no en términos de buscar justicia, sino que se ha negociado en términos de las conveniencias respecto a los mismos grupos y los mismos círculos de la élite que le beneficia tal o cual cosa. Entonces, a lo que quiero llegar de fondo es que en esto lo que se ha privilegiado es mantener a tipos que hoy día no son cualquier tipo. Hoy día esta oficialidad, que tiene muy buena pensión y que tiene muy buenos contactos, se dedicó a los negocios. Cuando se habla, a mí me importa bien poco. Me importa muy poco. Si estaban tan al tanto o no estaba al tanto, por ejemplo, el tema de relativizar que hayan recibido plata de Sokimich. Y digo, me importa bien poco por una razón súper sencilla, porque no puedes relativizar algo tan grave como el caso de Sokimich. Porque estamos hablando de que el directorio de Sokimich es parte y responsable de la logística de la tortura y de la desaparición de gente. Ahí tenemos miembros del directorio a los FONAPEN. De hecho, tenemos a lo más graneado a la creme de la creme del pinochetismo. No es así como, ah, hay gente que votó por el sí. No, estamos hablando de gente que le dio logística y que permitió que hubiera una dictadura porque prestó cosas para la dictadura, porque prestó embarcaciones para hacer desaparecer cuerpos en el mar que eran abiertos en sus vientres para poder ser lanzados y no pudieran flotar. Como en el caso de los FONAPEN, que todo el mundo sabe y que no se la quería tocar porque los tipos son muy poderosos acá. Es más, los gobiernos de la concentración le dieron la concesión de los puertos. De hecho, los FONAPEN tienen su propio puerto. Uh-huh. Así se pagan los favores políticos, si no son inocuos. Y en el caso de Sukimich, que pase así como, oye, sí, pero aquí lo que está en juego es que si fue irregular o no irregular. No. Acá lo que está en juego es la ética. Y hay gente que es capaz de relativizar eso a conveniencia de sus condiciones o negociaciones electorales. A través de lo que les dicen que tienen que decir o pensar. Yo voy a decir una pelotudez para alguna gente, una pachotada para otra, pero para mí, para la gente que milita, no piensa. Militar hoy, en cualquier tipo de colectividad, me parece que implica un proceso grave de irreflexión. Uno puede asociarse, uno puede estar, establecer, pero militar y a hacer lo que le dicen que haga es porque alguien no tiene el pensamiento lo suficientemente propio y crítico para hacer lo que cree que es correcto hacer. Y lo digo básicamente porque me ha sorprendido tremendamente el relativismo respecto al caso de Sukimich y la importancia en términos de verdad histórica que tiene detrás. No solamente que ese fue una privatización de empresas estatales y parte del saqueo, sino que fue parte de los criminales que cometieron crimen en este país, que pasaron logística. Y no solamente me refiero a los FONAPES que están en la directorio de Sukimich, sino a casi todo el directorio que está ahí. Y que esa empresa se hizo así de fuerte por este tipo de cosas. Entonces, el tema no es menor. El tema es gravísimo. Y quedamos, volviendo a lo mismo, a merced de la buena voluntad de si alguien se siente tocado. Es como si alguien en cine vio una película y se emocionó y dijo, sí, ¿sabes qué? Voy a hablar. Mm. Es un país triste. Es un país miserable, gobernado por miserables. Que algunos, insisto, porque les dicen que tienen que hacerlo, defienden. No porque estén convencidos de eso. Te van a decir siempre que están convencidos de eso, pero la verdad no. Porque la coherencia y la consecuencia no es dolorosa. Mucha gente dice, siempre es doloroso ser consecuente y coherente. No, para nada. Pero es incómoda. Y la incomodidad siempre con el resto, no con uno. Cuando uno está bien con uno, está bien con uno. Y acá se ha relativizado. A mí cuando se empieza a hablar de irregularidades, oye, cómo los pentas no, oye, hagan una nota sobre los de los... ¿Por qué? ¿Alguien espera algo? Además de pelotudeces, como la que dijo Nan Larraín, que no era de derecha. Está bien, está en su derecho de decir la pelotudez que quiera. Y de convencernos que somos hueones porque sí, porque tiene su derecho a hacerlo. Pero fíjate que yo no espero algo bueno de ahí. No espero un comportamiento ético de parte de gente de la UDI. A mí no me sorprende que para hacer alguna gestión pidan 10 millones de pesos, independientemente el apellido que tengan. A mí no me sorprende eso, porque no te sorprende. Pero que tú lo hagas y que tu referente en términos ético y moral sea y cómo el de allá lo hace, es porque perdiste. Es porque te convertiste en eso. Y cuando se pierde, la verdad, hay que quedarse callado. Esperemos que esto sea un principio, insisto, de un devenir de personas que empiezan a hablar de una verdad que está ahí latente por querer salir a 25 años. Ya estamos chatos de la gradualidad. De hecho, el próximo pelotudo, weón, que nos digan gradualidad, weón, hay que, weón, colgarlo en una plaza, weón, a esta altura. Porque, weón, hablan como si tuviéramos todo el tiempo el mundo, weón. Hemos perdido generaciones completas, weón, hemos perdido vida. Esa generación, 25 años, una generación es completa. Uh-huh. Y gente que todavía tiene tiempo, weón, pero si no les incomoda, pues, weón, siempre tiene tiempo, weón, el weón que no tiene problema. Pero dentro de eso nos hemos ido convirtiendo en una sociedad que está a merced de Paz Ciudadana, po. De hecho, yo vi todos los noticieros ayer, todos hablan de la delincuencia y todas las cifras, weón, eran de Paz Ciudadana. Y hay gente que sigue avalando eso, weón. Y la misma gente que después te dice, ah, pero Mercurio miente, weón. Paz Ciudadana, weón, es de Edward. El dueño del Mercurio la hizo para eso. Y que encuentra muy dije a Javiera Blanco por lo demás. ¿Qué esperáis de gente que tiene ese tipo de reflexiones? Nada, triste. Hay que ser tolerante a la libertad de expresión. Las pelotas, Nurien. De hecho, la tolerancia no tiene que ver con ser tarado. De hecho, yo, por ejemplo, en lo particular nunca me he considerado tolerante. ¿Por qué tengo que tolerar? De partida no tolero una injusticia. Digo esto porque una vez me acuerdo, hace mucho tiempo, me invitaron a una marcha por la tolerancia. Y dije, ¿qué estáis hueándome? Si yo no tolero la injusticia. Po. No, pero es que se entiende. No, porque me estáis diciendo para la tolerancia. Pero defíneme de qué, po. Hoy, mira, que chica más tolerante permite que la violen sin ningún problema. No. No, la tolerancia fue un invento que se hicieron algunos para que otros tuvieran tolerancia respecto a lo que hacían. Impunidad. Obvio. Pero si tú me dices tolerancia, no, pero que tiene que ver con el pensar. Eso se llama respeto. Y el respeto se gana y se construye. La tolerancia es como. ¿Cómo se llama esto? La no violencia activa. Suena bien. Pero la verdad, en la práctica, no sirve mucho. Oye, ¿cómo Gandhi, weón, liberó a la India y todo el tema? No, y que la gente que andaba enfrentándose a tiro, weón, murió. ¿Por qué? ¿Ah? Ni el ejército, hermano, los indios, weón, para enfrentarse a los británicos, weón, lo inventó, ¿qué? Salieron del arte de la nada, de la magia. Obvio que tiene que ver con procesos históricos en los cuales una parte era lo que estaba haciendo, por ejemplo, el caso de Gandhi y otros más. Pero fue una lucha de liberación. No le quiten eso a la India, por favor, como el tema de historia. Yo, cada vez que escucho, dice, oye, ¿cómo Gandhi consiguió? Weón, pero dejen de respetar la memoria de la gente que peleó por eso. Y otras más que pelearon con para que los británicos se fueran de distintas partes. O los que pelean contra los franceses, weón, ¿cachai? En Argelia, en Vietnam. Antes que tuvieran los gringos estaban los franceses, weón. Entonces tenían colonias. Los españoles, bueno, los españoles eran más penca, po, weón. Cacha, weón, les fue re mal. Los españoles fueron el que el peor negocio hicieron. Ah, llegaron a saquear a América Latina, weón, están llenos de deuda y préstamos con los holandeses y los alemanes, po, weón. Entonces te estuvieron pagando lleno de deuda en los bancos. Entonces, toda la riqueza, la mayoritaria del continente americano, weón, se fue a los bancos. Y gracias a América, la banca se fortaleció y se convirtió en lo poderosa que fue. Así fue. Particularmente la banca europea. Que conocemos pues como la banca suiza, la banca holandesa y todo lo demás. Mientras los españoles empobrecidos como siempre. Bueno, salvo sus monarquías que son tan chiques y tan bacán. No quisiera hacerse como, ay, el rey de España. Y Rafael, de Rafael tiene título nobiliario. Escriba de Balaguer también se compró un título nobiliario. Era, antes estaba súper de moda eso de si comprar conde de no sé cuántito. Es parásito. Y hay gente, y la tele sigue mostrando la monarquía como si fuera algo bonito. Así se generan realidad y que se van construyendo por eso. Así que enhorabuena, ojalá que salga la verdad. Yo hago unas cuestiones porque vamos a hablar con alguien a propósito de que hoy día fue desalojado el pique de trabajadores en el metro a propósito de las denuncias. Entró carabinero, evidentemente, y tomó detenido incluso a las personas que estaban en huelga de hambre. Nos vamos a contactar con lo que está ocurriendo ahí, en términos de minutos. Y otra más, y nos va a acompañar alguien, parece, en el programa que viene desde el Valle del Huasco, que anda por acá. Así que... Bien. Eso, mientras tanto. Chicos, los leo inmediatamente. Buenos días, los mismos grupos de poder negociando. ¿Quiénes van a la cárcel o aquellos que son aún más importantes para ellos? Dice Landa, Sebastián Baradit Landazuri. así leo yo. Paz ciudadana genera violencia, tremendamente. Te hablan de gradualidad quienes ya se aseguraron el futuro, el de sus hijos y sus nietos y el resto que envejezca esperando. Sí, pero si ese, de eso se trata. Así como, oye, pero ¿para qué tan apurado? Ah. Es como el tipo dice, oye, bueno, pero ¿para qué? ¿Ah? Pero es como pasaba con el tema de los que estaban en huelga de hambre, de los expresos políticos, que en definitiva lo que estaba esperando el gobierno es que se terminaran de morir nomás, pues, claro, para no pagarles pensiones. Política eugenésica de parte del Estado, estamos hablando del gobierno actual, de que la lógica era esa, de Ministerio de Hacienda, así como entre más dilatemos, menos gente tenemos para morir. Entre más logremos dilatar, vamos a tener gente que ya no va a cobrar pensión, claro, porque se va muriendo. Así, tal cual. Anurien dice, debí ponerlo entre comillas, ese es el discurso de la derecha. Ah, sí, totalmente de acuerdo. Es que hay que ser tolerante, después de arreglarse todo, de más, po. Ahí sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Importante de escribir bien. Y de hablar bien. Eso lo digo por Gabriel. Oye, no había cachado, sí, lo del diente, ¿eh? Explicado. Yo pensé que era una broma. Y no, el diente. Ojalá el día le vaya bien en el dentista. Perdió el diente. Sí, es verdad. Sí, yo pensé que estaban bromeando. No, sí, lo vi. Vi la foto. Sí. Uy, sería muy divertido. No, fuertísima. Así que le mandamos mucha fuerza a él. Porque imagínense alguien que tiene problemas de dislalia, así, problemas de comunicarse, que termina diciendo cualquier cosa. Es como un Minions, pero me parece más humano. Y que más encima se rompe el diente adelante. La paleta, bueno, hablaba peor. Sí, sí, estábamos todo el rato mirando así. ¿Ah? ¿Qué? Yes. Pues esa gente que alegó por cómo cantaba Gabriel, no es problema que tenía un problema en el diente, sino como los dioses, como Caruso. Nos vamos a ir a... Voy a hacer esta llamada para que nos vayamos lo que está pasando con la gente del Pique, de allá en el Metro Calicanto. Uh-huh. Bueno, siguiendo con el tema de acá de que estábamos hablando, claro, pues, el gobierno dilata todo. Estas mesas de conversación, las mesas tripartitas y todo el tema, para hace tiempo, ellos como gobierno. Nada más que eso. Lo vemos, bueno, con todas las huelgas de hambre que han pasado en este último tiempo. Los mapuches, profesores, llevan 15 días en huelga de hambre. La gente que está acá en el Pique Calicanto. Los mismos expresos políticos. Y al final te sientan en mesas, ¿cuántas veces? ¿Cuántas veces pasáis por las mismas mesas con el mismo como pliego petitorio que o con tus demandas? Y te dicen, te dan la misma respuesta siempre. Mira, lo que pasa es que lo vamos a ver, lo vamos a llevar a una comisión, vamos a crear una comisión. Y ahí queda todo, po. Sí. No va más allá de eso. Y al final te desgastan. Te van desgastando, te firman un documento, te bajas de la huelga y empiezas nuevamente otro proceso. Porque no se te cumplen las demandas o porque no llegaste al acuerdo al final que se había acordado, pero no se cumplió, vuelta otra huelga y te van desgastando así. Te van matando. Claro, entonces la gente que no va con el historial o con la cronología de la historia en sí, ¿qué te dicen? Dice, nuevamente en huelga. ¿A qué quieren ahora? Cuando es la misma primera demanda que hay y que nunca se cumplió. Uh-huh. ¿Sí? Y es eso, el dilatar, el esperar que, no sé, pues ya, pues que se mueran. Y hasta ahí se acaba la cosa. Uh-huh. Es simple. Y seguimos atentando en contra de las personas y seguimos con esta política de Estado de que, oye, callémoslos un rato, digámosles que sí, y no va a ser así. Uh-huh. ¿Sí? Entonces... yo no sé quién está tan mal de la cabeza. Al final nos dicen que nosotros somos los enfermos, los que queremos todo rápido. O sea, ¿y cuánto tiempo lleváis esperando? ¿Cuántos años? Al final empezáis a ver documentales desde los 90 hacia adelante y caché que tenéis las mismas demandas. Estamos hablando que estamos en el 2015. Y que te digan, no, tenés que esperar, no puedo ir tan rápido. Uh-huh. 25 años. Sí. Vamos con un contacto. Así es, vamos a contactarnos con el dirigente Luis Cortés. Luis, ¿tú me escuchas? ¿Aló, Luis? Debería estar escuchándome, pero por alguna extraña razón. No es tan extraña. Luis, ¿tú me escuchas? Sí, escucho bien. Perfecto. Estamos hablando con Luis Cortés del sindicato Sin Trazar. Estamos hablando de la gente del Pique, que se ha estado denunciando también del ayer sector del Metro Calicanto, el sector de Mapocho, que hoy día fueron desalojados por carabineros, pero que además hay una historia muchísimo más compleja detrás, que tiene que ver con lo que ocurrió ahí entre el enfrentamiento de ciertas gestiones que hace la propia empresa para tratar de romper la huelga, pero que en este caso también pone una especie casi de matones, de gente rompe huelga, atacarlo a ustedes directamente. Cuéntanos qué pasó hoy día en la mañana, Luis. Sí, así es. Hoy día en la mañana se personó gente de Metro con carabinero, señalando que venían a desalojar a los compañeros que estaban en huelga de hambre. En ese instante también intentan entrar rompehuelga, gente que la empresa contrató, y uno intentó agredir por arma blanca a uno de los colegas que estaba ahí en la huelga, digamos, afuera del pique. Y nos encontramos con los compañeros detenidos, dos detenidos, digamos, que estaban en huelga, y el otro compañero que también fueron detenidos en ese minuto. Estamos hablando de gente que, a ver... Esto es el desalojo que ordena la empresa, ¿ok? La reestructurización a carabineros. Pero más encima la empresa lleva a trabajadores para que se enfrenten con ustedes. Correcto. Una empresa extranjera, una empresa española, uh-huh. Le ofrece al bono, pagar sueldo, trabajadores, otras condiciones para que nos desalojen y nos saquen de la huelga. ¿Y? Una especie de matonaje. ¿Y usted tiene un herido de arma blanca? Sí, está contratando lesiones en este minuto, compañero de Pañalolén. Y los dos detenidos. Correcto, que los dos detenidos que estaban ya hace días en huelga de hambre salieron casi en muy malas condiciones, digamos. Y a este minuto no nos quieren dar, estamos acá fuera de la comisaría y no les quieren dar ninguna explicación ni motivo de la detención. Estamos hablando con Luis Cortés, dirigente del sindicato... Presidente del sindicato Sin Trazar Chile. Sin Trazar, que lo recordarán ustedes, hace casi ya más de un mes, me inicia la huelga que llevan adelante ustedes. Que mucha gente los conoció porque estaba esta camioneta que estaba en altura en esta grúa pluma y que mucha gente llegaba ya a sacarse fotos y todo lo demás, pero la sorpresa que lo que causaba. Pero hay una historia atrás tremenda, porque no solamente ustedes denuncian malas condiciones laborales, sino que también la peligrosidad de la obra misma. Mire, aquí está el mayor Barroso, que estamos hablando con él, uh-huh. lo estamos preguntando. ¿Aló? Escuchando acá el sonido ambiente. Sí, estamos hablando con el mayor. Uh-huh. Estoy preguntando por la detención. Pero ellos, ¿en cuánto rato más que creen en libertad? No, lo que tiene que llamar al fiscal, tiene que llamar todas las explicaciones aquí a mi cargo en el central de guardia. Pero lo que sé, están en buenas condiciones en una oficina. La gente que fue agredida por la huelga. Yo estoy en cargo de las dos personas detenidas. ¿Quién se me fue? Son las dos personas que fueron agredidas con arma blanca porque eran trabajadores de la empresa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Estamos escuchando el ambiente? Sí, es que ellos señalan de que todavía no tienen información de chica, los compañeros siguen detenidos en una sala, no dan explicaciones ni... Y la gente que fue herida está contando lesiones en este minuto. Y estamos hablando del mayor. O sea, no, sí, mayor Barroso. Perfecto. La primera comisaría. Contextualizaba lo que tiene que ver con la lucha que llevan adelante ustedes, que tiene que ver con condiciones laborales, pero también con la peligrosidad, que por lo menos esta semana se vio en muchos medios. Sí, mira, Metro desalojó los piques para que ingresara a Guandina, porque están haciendo un muestreo del agua, porque nosotros también sacamos unos muestreos. Porque la inundación que sufrió el Centro Cultural Mapocho es producto de que no se está trabajando en los piques y las napas se están acumulando, cosa que niega hoy día Metro públicamente. Ahora, la pregunta que cabe acá es decir, ¿por qué los desalojan para hacer esa gestión cuando ustedes siempre han estado abiertos a que entren a fiscalizar? Se han comprometido, lo sabemos porque hemos estado siguiendo el caso. Porque se comprometieron porque Metro a salir 24 horas. ¿Ustedes se comprometieron Metro a salir 24 horas? Metro tomó partido por la empresa. Tomó partido por la empresa, abandonó a los trabajadores a su suerte, apostó a que la empresa va a administrar el conflicto. Ellos mismos han dicho que intentan domesticar a los trabajadores, no pagándole el sueldo, no pagando liquidación, contratando trabajadores, rompe huelga, amenazando a la gente. Cuando esta huelga ha sido, le hemos dado características de una huelga que involucra a la familia de los trabajadores, que involucra a las organizaciones sociales conscientes, a colectivos, mucho apoyo. Ayer hubo una marcha con más de 500 personas que nos están apoyando. Sí, sí. Entonces Metro optó por la empresa, digamos, protegió los intereses empresariales de una empresa transnacional que lo único que sabe hacer bien es romper huelga y hacer trabajar la gente por menos sueldo. Estamos hablando de esto que tiene que ver con un problema ya endémico en este país, que tiene que ver con la subcontratación, o sea, de externalizar. Ustedes trabajan en definitiva para Metro, porque son obras del Metro, pero Metro contrata a otra empresa y dice, ustedes arreglen cuando tengan problemas. Claro, claro, pero y aún es más siniestro, digamos, ellos se lavan las manos completamente. Lo que ocurre ahí, le dan toda la responsabilidad a la empresa. Me pregunta, en términos de hora, ¿a qué hora fue esto? Ahora fue a las 7:30 de la mañana. A las 7:30 de la mañana, hablamos de dos personas detenidas y hay personas heridas. Sí. Por arma blanca. Había, al parecer, no son graves, porque no hago una chaqueta gruesa, compañero, no alcanzó a perforar, digamos. ¿Y ese compañero de ustedes es alguien que está dentro de los detenidos o es otra persona? No, él está constatando lesiones. Los compañeros que están detenidos eran los compañeros que estaban en huelga de hambre. Oye, Luis, ¿y ellos no los llevaron a constatar lesiones tampoco en la calidad de que están como huelguistas? No, no, no, por eso le estaban preguntando. Dice que el fiscal no ha enviado nada, que no hay ningún documento, que lo tienen en la sala ahí votado, que no sabe nada, Carabinero, que el fiscal no está. Y ahí los tienen ahí botados los compañeros y llevan 5 días sin... Estamos preocupados porque no tienen la presión baja, ya han bajado 6 kilos, se descontrató ayer. Entonces, y allí los tienen abandonados. O sea, los carabineros hoy día defienden a las transnacionales, están al servicio de los españoles. Entonces que esta es la cuarta conquista nuevamente. Para hacer un resumen de esto, a eso de las 7:30 de la mañana, llega Carabinero, acompañado con gente de la empresa y el propio Metro. Con gente de Metro. Con gente de Metro de Santiago. Y más encima llegan trabajadores por parte de la empresa, casi como especie de mercenario, y los atacan a ustedes. Correcto. Por tanto, quedan personas detenidas y más encima heridas a arma blanca. Estamos hablando de arma blanca. Y estaba Carabinero presente. Sí, y Carabinero de civil todavía. Andaban por ahí Carabinero de civil infiltrado en este minuto. ¿Y no tomaron detenidos a los rompehuelgas por haber agredido? No, eso es lo más curioso, que los rompehuelgas los dejaron ir, no les dijeron nada, no dejaron que se fueran. A ver, disculpa, está Carabineros presente, alguien ha atacado con arma blanca y ellos se van y terminan deteniendo a los que estaban ahí, y entre ellos los huelguistas, los que están haciendo huelga. Claro, y si usted ve, hoy día el Carabinero tiene cercado a los piques, o sea, el Carabinero ya está cuidando a los piques de los españoles, digamos. Tremendo. Esto es lo que está ocurriendo. Estamos hablando con Luis Cortés, de presidente del sindicato Sin Trazar, que usted lo ha visto a través de distintos medios, del pique ahí que está en el sector de Calicanto, Estación Mapocho, que están haciendo las construcciones de las obras del metro. También recordar que nosotros tuvimos la misma movilización el año pasado en Metro 6, en la constructora Salini, cuando el Metro le quitó el contrato. También tuvimos los mismos conflictos. Nosotros llegamos a un acuerdo, después Metro quita el contrato y baja nuevamente todas las condiciones laborales, las vuelve a dejar en cero. Me acuerdo de esa empresa italiana que tenía varios historiales acá. Sí, sí. Y parece ya tendencia aparte del Metro, y se lava las manos, dice, bueno, este no es un problema nosotros, claro, un problema privado, claro. Pero las obras son del Metro. Claro. Ellos mismos se refieren así a los trabajadores, de que hay que domesticar a los trabajadores, hay que castigarlos no pagando el sueldo, así se expresan de los trabajadores de manera privada. Bueno, te queremos agradecer, Luis, el contacto. Vamos a estar súper bien. ¿Te quieren preguntar algo acá? Sí, ¿cuál es el nombre de la empresa que está a cargo? Mira, esta empresa es un consorcio español, uh-huh. Que este mismo consorcio hoy día está demandado por el Estado por coima. Fue el consorcio que estaba construyendo el edificio de la USACH, que le habían adelantado como un 60% en dinero y había un 20% en avance. ¿Hay una investigación judicial de por medio? Sí, por corrupción. Ellos creo que le financiaron a los profesores o rectores de la USAID, pasaje a Brasil, para el Mundial, mientras le adjudicaban los contratos. Le financiaron la campaña al diputado Cantero, al senador Cantero y a Gómbol. Esta empresa son los mismos. ¿Qué nombre tiene esa empresa acá? Isolux Corsan. Está dentro del historial de empresas que acá hemos estado investigando. Esta fue la empresa que engañó a la gente ya en Concepción con el viaducto a San Pedro, que eran dos pistas, al final terminaron con una, con dos vías y quedando debiendo sueldos e imposiciones. Son los mismos. Acá hablamos que... Que el Estado hoy día defiende. No son empresas que... emprendimiento, aquí estamos hablando de recursos estatales. Claro. La misma empresa que el hospital de Pichusquía lo dejó abandonado y no lo terminó de construir. Después se quería apoderar de para cobrar de manera privada. La misma empresa que hoy día Carabineros defiende. tremendo. Te quiero hacer una pregunta a propósito de que estamos conversando esto. Hoy día se está discutiendo, y ya pronto, que ya pasó al Senado, la reforma laboral. ¿Tu opinión respecto a esa? Hipocresía. Porque hoy día el gobierno no dice dónde se hace la huelga. Se hace en el lugar de trabajo, se hace afuera, se hace en la esquina de tu casa, bajo el puente. Hoy día se coge de hombre, aunque con los reemplazos, con... Y ni siquiera diría la Seremi tiene una respuesta clara de dónde se hace la huelga. Nosotros creemos que la huelga hay que hacerla efectiva en tu lugar de trabajo, donde corresponde, pero te acuestan de toma. Esto, estamos hablando de situación que tiene que ver con la precariedad laboral y todo lo demás, pero además encima hay un tema paralelo de denuncia que han hecho ustedes y que también nadie se ha hecho cargo. Que tiene que ver con la gravedad de la obra en sí, con el tema de la filtración, los socavones, y parece que todo se tira la pelota. Lo digo... Mira, el año pasado en la calle departamental se hundió la calle en Cerrillo, ¿te acuerdas que se hundió la calle? Sí, de hecho cortaron ahí la ruta, lo sabemos. Sí, porque... Y todos decían, uy, pero ¿qué pasó? Que fue la lluvia, fue el colector, abajo estaba el túnel. Lo que pasó fue una porotada y se bajó. Y yo ahí foto y video que Metro trabajaba antes ahí, y después dicen que no saben. Recuerdo, un día apareció la calle cerrada y todo ese, ¿sí? No, que la lluvia, no había llovido tanto acá en Santiago. No, pues y abajo nosotros tenemos video y foto donde Metro aparece trabajando días antes ahí, reforzando, porque abajo se hundió el terreno. Bueno, estamos hablando con Luis Cortés, de presidente del sindicato Sin Trazar. Te queremos agradecer el contacto y vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo allá. A ustedes, por la preocupación de los compañeros. Como digo, estamos acá fuera de la primera comisaría hasta que liberan a otros compañeros, y ojalá si alguien más los quiere venir a apoyar, algún abogado o alguien, aquí estamos. Perfecto. Luis, un abrazo grande. Ya pues, a ustedes. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao. Así... la cosa de lo que está ocurriendo ahí con los trabajadores del sindicato Sin Trazar, que eran los que estaban en este pique. Ustedes veían en el sector de Estación Mapocho, en el sector de lo que se suponía el Metro Calicanto, donde estaba esta grúa pluma con una camioneta elevada en altura. La camioneta del jefe, que se convirtió en un viral, y que han estado movilizados. Ayer hubo una movilización, que fue harta gente, de hecho lo sé porque alguien de aquí fue, y están recibiendo apoyo, pero están teniendo las complicaciones, sobre todo por las denuncias que hicieron ellos durante la semana, que tiene que ver con estos socavones y con estas filtraciones de la napa subterránea, y que con graves problemas, que incluso afectaban, y eso es lo que llamó la preocupación, cosas media extrañas que pasan en este país, la preocupación porque se estaba afectando a la estación Mapocho. Y que de hecho fue una obra suspendida el viernes en la noche, que estaba lista para estrenarse y que no pudo porque, la verdad, las condiciones eran muy complejas. De hecho, no solamente entró agua, sino que se agrietó el lado donde iban a actuar los actores y dijeron, no, ni cagando, vamos a hacer la obra acá. Y aparece ya este fin de semana la información y empieza a replicarse en distintos medios. Que uno dice, tema grave, ¿qué están esperando? ¿Que ocurriera un accidente fatal? ¿Que en un momento terminaron, no sé, pues tuviera gente y se viera un socavón y ahí circula muchísima gente? De hecho, me acuerdo del tema departamental, lo sabemos porque queda muy cerca de acá. Y cuando uno ocupaba eso, en un momento determinado me tocó ir en auto y fue de un día para otro. Entonces me acuerdo que una vez íbamos en un auto y se terminó el trayecto, estaba cortado. De hecho, después te desviaba hacia la carretera. Y tú dices, no, es que la lluvia, no, es que eso. No, habían obras del metro que se estaban haciendo ahí y terminó cediendo. En el sector de Puente Alto, la Florida, también ocurrió un hecho súper grave. Lo denunciaron los vecinos en esa oportunidad. También obras del metro. Lo habían denunciado los trabajadores y nadie lo había pescado. Así, la situación. Así con los ingenieros. Estamos hablando. Son dos personas detenidas y un herido de arma blanca. Un herido de arma blanca que al final fue herido por un rompehuelga, estando carabinero ahí, y no fue detenido. No. Bueno, por esto están haciendo el llamado ahí los trabajadores que vayan a la primera comisaría, ojalá, bueno, apoyar y abogados, si es que alguien esté escuchando, que se haga presente abogados en la primera comisaría. Y también para ver el tema de los huelguistas de hambre, de que no han sido trasladados a un centro de salud, que también es importante. O sea, llevan, ¿cuántos días, hijos? ¿Cinco días? Cinco días. Y estaban con presión baja y todo, más encima sacados a la fuerza dentro del pique. Tiene que haber alguna constatación de lesiones y ver también cómo está la salud de ellos. Eso. Y bueno, la denuncia que hace ahí Cortés es que Carabineros nuevamente está defendiendo los intereses de una empresa que es conocida por coimas, que es conocida por dejar obras botadas, que es conocida por querer hacerse de... un hospital. De un hospital. O sea, gravísima, gravísima la situación que tiene la empresa dentro del país. Empresa de fuera. Y que Metro nuevamente apoya a la empresa y los trabajadores que han ahí. Y que te digan, no sé, po, que tenés que enseñar a los trabajadores, domesticarlo, claro. O sea, estamos hablando de patrones de fondo, domestican qué caballos, qué cosa. Grave la situación, insistimos, de la gente que estaba haciendo las obras del Metro, que estaba en una huelga y que estaba en huelga de hambre. Dicho sea de paso, y que hoy día a eso de las 7:30 llega Carabineros a desalojarlo, acompañado también de rompehuelgas por parte de la empresa, son atacados con arma blanca y Carabineros no hace absolutamente nada. Mira. Muy bien. Bueno, muy así, bien. Sí, las cosas que se siguen sumando. Y así con los derechos humanos. Y así con la democracia en Chile. Y ojo que nosotros generalmente hablamos de los derechos humanos en términos de crímenes de lesa humanidad, pero los derechos humanos son mucho más amplios, y por eso demuestra el atraso que hay acá. O sea, de hecho, están trabajando con recursos estatales. Claro. Sigue siendo el Estado que está atentando contra la vida de los trabajadores. Oye, mira, estoy viendo acá una fotografía que tiene que ver con... ¿cómo se llama? Con los profesores que se están manifestando en Valparaíso, son bastantes los que están, y hacen una intervención, que llegan con water de baño, y se ponen afuera del Congreso y se sientan ahí, porque el Congreso tiene la cagá. ¿Está buena? Sí, está re interesante, la pueden ver ahí. Vivan los profesores. Partieron con el zapatazo, luego siguieron con los confort, y ahora llegamos a los water, la creatividad, pero más allá de la creatividad, sino que lo que dice cada protesta o cada manifestación de los profesores viene con algo que uno lee y que es la verdad. Y es fuerte el tema de los profes. Yo lo estaba viendo ya cuántas semanas llevan en huelga, la mayoría está sin sueldo, presionados aparte por las municipalidades, no tienen solamente la presión del gobierno y del Ministerio de Educación, sino que aparte está ejerciendo la presión los distintos alcaldes con el no pago de sueldo. Y ahí están, siendo que los recursos siguen llegando desde el central. Claro. Entonces siguen los profes ahí en pie de lucha, más que nada de que la dignidad, como dicen ellos, se haga costumbre. No es un tema menor la lucha que están dando los profesores. Y eso tiene que ver porque está, insistimos, hoy día la votación en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la votación de la idea de legislar de lo que es el proyecto de carrera docente. Va, salió, yo pensé que iba a pasar por acá. Está así, en fin. A la vuelta. Sí, se levantó Amanda y pasó rapidito. Y acá en Maule, los medios dando amplia cobertura a padres que piden vuelta a clase en algunas ciudades. Mira, así tal cual. Y eso va por el tema de que yo veía, escuchaba también algunas personas del gobierno decir que los profesores no pensaban en los niños, de que los niños tenían que volver a clase. Y lo hemos dicho mil veces, los colegios no son guarderías. Acá dentro de la misma población hemos visto salas de clase que tienen hasta 63. O sea, yo tengo un rollo con ese tema. ¿Con el tema de las guarderías? Sí. Porque en concreto los colegios en Chile son guarderías. Claro, sí, eso es. Si medimos la educación de un colegio que está para allá, para arriba, aunque no les guste mucho hacer esas comparaciones, y uno que está acá abajo, y que los cabros están hasta las 4:30 metidos en el colegio. Ah, pero es que reciben alimentación. Sí, pero es que voy más allá del tema de que terminan siendo, no estoy diciendo que son guarderías, que cuando se hizo la reforma educacional durante el gobierno de Ricardo Lago, se planteó abiertamente aquello. De hecho, se extiende la jornada educacional completa, que tiene que ver con que los niños estuvieran más en el colegio que en la calle. Y el argumento para hacer ese cambio, a propósito de un préstamo que pidieron en el Banco Interamericano y en el Banco Mundial, fue precisamente que tenía relación con eso, de que los niños estuvieran menos en la calle, porque así se generaba menos peligrosidad, se bajaba la tasa del delito, de la iniciación de la actividad delictiva por parte de los niños. Entonces los padres podían trabajar más tranquilos, todo lo demás. Entonces la jornada completa se extendió por esa razón, no por una razón educacional o meramente pedagógica, decir aquí van a aprender más y todo lo demás. El cuento es que después se dice que iban a tener talleres y un montón de cosas más, cosas que no ocurrió. Pero la razón de fondo y el argumento lo pueden revisar en ese momento, fue eso, que los niños estén más en el colegio y menos en las calles. Y así los papás puedan trabajar tranquilos. Una guardería. O sea, una reforma educacional en este país se hizo pensando en los colegios como guardería. Entonces no es un eufemismo solamente decir sí y terminan siendo guardería. No. Están pensados como guardería. Claro, los crearon esa nueva ley de la extensión horaria para eso. Uh-huh. Pero va más allá. Va el hecho de que aún, el día de hoy, gente de gobierno dice sí, pues es así, por lo tanto no se está viendo la parte pedagógica, sino que estamos viendo la parte de que los papás puedan estar tranquilos. O sea, yo estaría tranquilo si mi hijo está aprendiendo dentro de la sala de clase, está desarrollando habilidades. Ahora ellos le llaman competencia, yo no sé cuál es la... ¿En qué cabeza cabe todavía esa parte? Desarrollar competencias. Mi hijo va al colegio a desarrollar habilidades. No es para ser alguien en la vida, porque él ya ocupa un espacio en este mundo, ya es alguien en la vida porque está acá, es parte de una familia, es parte de una comunidad, por lo tanto es alguien. Pero que empiecen con el tema de que los cabros tienen que volver al colegio y pasemos a llevar las demandas de los profesores, que son demandas justas, ya a mí me empieza a poner como visceralmente, me pongo media enojona por el hecho de que no se ven más allá las demandas de los profesores, que son todas justas. Exacto. ¿Mm? Bueno, los profesores están súper claros, por ejemplo, respecto a que su rechazo a este proyecto de carrera docente, que insisto, se está votando hoy día en la Comisión de la Cámara Baja, en la Comisión de Educación, presidida por la diputada Camila Vallejos. Así está la situación. Está obviamente el caso quemado como parte de lo que hoy día va a ser. De hecho, hoy día se extiende, por así decirlo, el reportaje. Va a ser emitido hoy día en la noche. Realmente va a generar algunas también repercusiones, donde se toma nuevamente el caso quemado y se le agregan también nuevos antecedentes que permitieron también que se abriera una investigación por parte del juez Mario Carroza, en la cual tiene que ver con este testimonio que hace un ex conscripto. Nos referimos a lo que ha ocurrido y que ha levantado nuevamente este caso. A través de la prensa, por lo demás. Sí. Bueno, también una forma de resguardo. A través de la buena prensa. Y una forma de resguardo también de él, de dar a conocer esto a través de la prensa y no directamente en tribunales, porque se enteran y claro, estaría preso solo. O no lo habríamos sabido nunca tampoco. Uh-huh. Ojalá sea efectivamente esto el inicio de algo importante, de que empiecen a hablar los criminales. Los que presenciaron también estos crímenes, que hay muchos hoy día que ni siquiera se sabe, todavía en Chile hay detenidos desaparecidos, hay familias que no han podido sepultar a sus familiares, y el dolor de 40, 30, 25 años que no ha habido justicia por los crímenes cometidos por el Estado chileno. Así, tal cual. Así con lo que ocurría, lo explicaba adelante el juez Mario Carroza, dictó 7 órdenes de detención en el marco del caso quemado. que se investiga el caso de la muerte de Rodrigo Rojas de Negri, ocurría en 1986, particularmente en julio. Recordemos que hace poco se conmemoró la muerte de Rodrigo Rojas de Negri y de las que quedó con lesiones bastante graves, el caso de Carmen Gloria Quintana. Esto ocurrió particularmente el 6 de julio de 1986. Las órdenes de detención van dirigidas contra los ex uniformados Luis Zúñiga, Francisco Baje, Sergio Hernández, Julio Castañén, Iván Figueroa, Nelson Medina y Jorge Astengo. Algunas de estas personas ya están bajo arresto. Sucede luego del testimonio de uno de los que considera hoy día testigo clave, Fernando Guzmán, quien es uno de los conscriptos que rompe este pacto de silencio, que se sabe hace mucho tiempo, rompe este pacto de silencio y él integró la patrulla militar que durante esa jornada actuó en contra de las personas señaladas, el caso de Rodrigo Rojas y el caso de Carmen Gloria Quintana. Recordemos que esto fue en un contexto de protesta, fue en un contexto de movilización en contra precisamente de la dictadura, de contra la tiranía que en ese momento se ejercía a través de los militares acompañados de un grupo civil. Estábamos hablando de una dictadura cívico-militar. Era un llamado a protesta, a paro nacional, 1 y 2 de julio. No, era, si no me equivoco, 5 y 6 de julio. 2 de julio tenía entendido yo también. Sí. No, sí, fue toda la semana, porque esto también fue en la jornada de protesta. Oye, que esto fue a plena luz del día. O sea, no fue tarde... O sea, claro, fue en la tarde. Claro, pero no fue tarde, noche, noche... No, fue claro. Tarde en la oscuridad, ¿no? La medida que se dicta por parte del juez Mario Carroza debe hacerse efectiva durante las próximas 48 horas. Eso es lo que está ocurriendo con este caso que ha remecido un poco la pauta informativa el día... de hoy, que ya viene por lo menos de ayer noche, que ya fuertemente este caso. Bueno, y hablando de gente pelotuda, aparece la UDI siempre que no es un país partido de derecha, pero como ya todos lo deben saber, están hablando a propósito de este caso, lamentablemente. El secretario general del partido, Guillermo Ramírez, comentó a Radio Cooperativa, lo estoy leyendo acá, dice que el caso quemado te está contando una parte de la historia nomás, pero no el contexto en el que ocurrió. O sea, según Guillermo Ramírez, hay contextos para poder establecer de que alguien pueda quemar a otra persona y asesinarla. Interesante el razonamiento de un partido que no es de derecha, por lo demás. No defender la dictadura, no, como se les ocurre. O sea, por Bachelet de extrema izquierda, pues. Desde esa parada en la que están. Pero que venga a decir este señor Ramírez que hay un contexto, que hay que entender el contexto, quiere decir que está justificando el asesinato y desaparición de miles de personas en Chile. Y lo que estábamos diciendo de Nantes, o sea... Estos tipos siguen avalando y siguen defendiendo estos crímenes de lesa humanidad. O sea, si me decís, no se muestra todo el contexto. ¿Cuál es todo el contexto? ¿Qué contexto quiere que nosotros veamos? De hecho, lo agrava más. El contexto agrava más el hecho, que es una dictadura. Claro. Entonces, y ellos siguen avalando y siguen defendiendo. ¿Qué me estáis diciendo? Y no lo dice solamente él, ayer hablaba el Felipe Ábalos también, ironizaba en Twitter sobre el caso de Rodrigo Rojas de Negri, que lo queríamos poner de héroes ahora. Entonces, claro que pensé que hay impunidad, si este tipo, estos tipos siguen hablando y siguen defendiendo... Es que bueno, siguen avalándolo porque es lo que permitió tener el sistema que tenemos hoy día. Claro. Donde están todos súper bien, ellos. Claro. No el resto, ellos. Están muy bien y tienen el sistema, su sistema soñado. Chile es el sistema soñado de la dictadura, de esa constitución de Jaime Guzmán. el Chile que ellos construyeron, que la Concertación también construyó, avaló, defendió. Y ha ido reforzando día a día. Que lo hemos dicho un sinfín de veces. Pero que estos tipos pelotudos estén hablando o estén escribiendo, dando, más encima estén dando como conferencias de prensa acerca de estos casos, es repugnante el hecho de que estén aún no estén tampoco presos. Porque siguen avalando, por lo tanto, son parte de. Yo creo que pasa también por ahí el dolor de las familias al leer que todavía esta gente que está dentro de las cúpulas partidistas sigan defendiendo lo que pasó. Sí. Así, tal cual. Estaba leyendo las declaraciones de este secretario del Partido No Derecha llamado UDI. Me parece que esta cosa de generar esos matices y esta contextualización y que no todos sabían lo que ocurría y todo, era ya no solamente porque no es creíble, sino porque la verdad ya no interesa escuchar a gente. Así que básicamente lo hace para salvar a gente como el caso de Jovino Novoa y su responsabilidad y participación durante la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet. Hay gente que cree que hay matices y contextos para esto. Probablemente hay un contexto, y el contexto es que había una dictadura. El contexto es que había una clara decisión que a quien se opusiera a ella desaparecía, o por lo menos iba a padecer apremio ilegítimo. Porque lo que corresponde decir hoy día, uno diría tortura, pero no existe la tortura en Chile. Independientemente que... leí el informe médico de la constatación de lesiones del servicio médico, perdón, del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, y que constata que el caso de Germán y Cristóbal, los estudiantes de la UTEM, fueron torturados. Sí. Fueron torturados, fueron el carro donde iban siendo trasladados y iban sufriendo las torturas. Disculpa, esto hace un mes exactamente, no a finales de los 80, esto, no, claro. ahora. Tal cual. En el gobierno de Michelle Bachelet. Lo quería aprovechar también de mencionar, porque si bien es cierto, tuvo muy buena recepción, nos faltó la gente cuando sacamos la crónica sobre Germán y Cristóbal, que decía que esas cosas no ocurrieran en Chile. Que tiene un informe. En términos de nota y artículo, no publicamos cosas que no hayamos chequeado bien y que estemos en el convencimiento absoluto de lo que estamos poniendo. Es una responsabilidad, a propósito que ayer estábamos acá con algunos conversando sobre el tema de la responsabilidad, el rol de los medios, y que hoy día la verdad es generar clic y generar like a cualquier costo. No, la idea es generar información que sea útil y que sirva para que la gente tome posiciones, para que tome decisiones respecto a ciertas cosas, ya sea por sí o por no, pero tenga la información correcta. Y es tremendo, insisto, esto tiene que ver con una política de impunidad, y hoy día se puede torturar a estudiantes y no pasa nada. Y hay gente que probablemente hoy día están criticando a este pelotudo de la UDI, y hoy día hay mucha gente que está haciendo exactamente lo mismo, mirando para el lado para no hacer olita. Oye, mira, está hablando de estudiantes, no, es que se lo buscaron. Claro. No, es que lo que pasa es que como son tan ultrones, salieron a marchar cuando no correspondía. Son infiltrados. ¿Qué hacen los profesores ahí manifestándose si es tan bueno el proyecto para ellos? Ojo con ese tema, porque es importante, porque tiene que ver con la empatía en primera instancia, y segundo, con que uno debiera buscar siempre la verdad y debiera buscar realmente lo que pasa. Uno necesita, debe ser casi como una especie de adicción la verdad. Cuando un país hace adicto a la verdad, crece. Probablemente no va a crecer en su tasa económica, o puede que sí, bien poco me importa. Aquí viene la parte y dice, no, cómo me va a importar, porque son típicos los tipos que ya tienen como resuelto todo y que creen que los pueblos andamos pendientes de la tasa de crecimiento, cuando la verdad, aunque ha estado muy alta, este país ha crecido a niveles tremendo. El milagro Chile no se acuerda. Pero no para nosotros. Como que no, usted tiene ahora smartphone y todo el cuento y todo lo demás. Y las deudas han aumentado muchísimo más. Exacto. la gente vive en una fantasía, uh-huh, de una pulpería mucho más decente, pero no sé si tan decente, pero por lo menos... Después se escandalizan por los niveles de delincuencia. Sí, al final cuando uno se da cuenta de lo que están robando hoy día o de qué va el robo, tiene que ver con temas de lujo, tiene que ver con temas de ropa y todo. Porque hay gente que le dicen que eso es lo bacán y que obviamente no tiene cómo acceder a ella en términos de trabajo. Y dice, oye, hay gente de tema honrado y sale adelante y todo lo demás. Sí, pero ustedes están diciendo que para ser exitoso hay que tener esa ropa. Para ser exitoso hay que ocupar este perfume. Para ser bacán hay que tener este auto. Oye, te lo muestran todo el día en las teleseries más así más vistas. Es como una familia común y corriente, una que tiene... una hectárea de terreno con unos pastos verdes maravillosos, con jardines, con una casa gigante y con hijos rubios. Claro, y la familia pobre tiene su casa propia de dos pisos, claro, todos los cabros estudiando bien y todo el tema. Uh-huh. Así, tal cual. Eso es lo que te demuestra en la televisión. Exacto. ¿Y aspiráis a eso? Pues. Claro, y los demás son invisibles. La verdadera pobreza en Chile es invisible. Uh-huh. Uh-huh. Noticia buena que nos dejó el día de ayer, el caso de la alta de Rodrigo Aviles Bravo, quien fue dado alta del Hospital Clínico de la Universidad Católica y sale con esta bandera, rendirse jamás. Que algunos medios leyeron que era casi un homenaje a la Armada Chilena que tenía ese texto. Hay gente que tiene un mal timing, que siempre... Mando saludo a Salvador Chuarma, la gente rara de Concepción, de Trópico 11, que decía que era el lema de la Armada y todo. No lo hizo pensando en eso, estamos claros de eso. Pero sale, dado de alta. Hablamos ayer con Soledad Bravo, madre de Rodrigo Avilés, quien obviamente se mostraba bastante contenta. Sí, cosas interesantes que señalaba ella. Todavía no reciben el informe de carabinero. Están esperando todavía. Y hay una acción judicial, dicho sea de paso. Acuérdense que una de las cosas que comprometió este gobierno es que esto se iba a ver a través de la materia civil. O sea, que se presentó una querella a la Fiscalía del Paraíso y se está llevando a cabo aquello. Uh-huh. Oye, ¿se podrá poner querellas por todas las veces que carabinero con su carro lanza aguas ha atacado a las cabezas y pies de las personas? En general no, porque eso lo ve justicia militar. Uh-huh. Eso lo ve la Fiscalía Militar. Esto fue un caso excepcional porque ya la cosa estaba como creciendo muchísimo y... Claro, había sido una semana después de la muerte de estos otros chicos en Valparaíso también. Sí, hay un contexto ahí distinto. Entonces, por eso sale la ministra de Justicia y salen varios ministros allá yendo así como, no, esto se va a ver a través de la materia civil. Que es la excepción de la regla lo que ocurrió. Sí. Pero tiene que ver con eso. Mm. Bueno, sí. Que Napo, una vez más. Claro, po, una vez más, todo lo tiene que ver, cuando está involucrado algún informado, todo lo toma la Fiscalía Militar. Uh-huh. Y nunca se llega a nada con ellos. No, siempre el culpable vaya a ser tú. Uh-huh. Bueno, ayer veía una noticia de una mujer que trabajaba en una cosa de militares en Punta Arenas, que había ocupado un servicio que solamente le correspondía a militares y ella lo había usado y a ella no le correspondía porque no era militar, sino que solamente trabajaba en el espacio. Y por hacer eso, que era enviar unas encomiendas a su lugar donde vive su familia y ocupar como recursos fiscales en eso, fue detenida y estuvo presa durante 12 días. Por haber hecho uso de ese beneficio que es solamente para militares. ¿Bonito? Qué lindo. Mm. Qué lindo, lindo la justicia. Sí. Y estaba por justicia militar, de hecho. Todo lo que hablamos al final tiene que ver con justicia. El mundo gira en torno a esa lógica, obviamente. El ser humano siempre ha buscado el equilibrio en el tema de la justicia, que es un concepto... siempre ha generado disfunción y tensión histórica, uno busca vivir lo que corresponde en términos de justicia. Es lo que es correcto, en esa búsqueda constantemente. Bueno, después, bueno, cuando el chico va creciendo y se da cuenta que el mundo no es justo, bueno, dice, no es justo el mundo. No, no es justo la gente que domina el mundo. porque el mundo lo construyó uno. Pero, claro, va permeando eso. Entonces el tema de salvarse cada uno por sí solo y todo ese tipo de cosas. Es todo un tema, insisto. Y una lucha constante también. Yo no sé, recuerdo como en la época adolescente, como todo el mundo decía, no, la injusticia, que este mundo es horrible porque hay mucha injusticia. Pero mucha gente en el andar, en el ir acomodándose a este sistema, en la sobrevivencia misma, se va olvidando. Lo que decíamos la otra vez. Se va olvidando de que el mundo es injusto. Claro, pero lo que decíamos la otra vez, te empezáis a llenar de esto y tiene que ver con un todo de lo que te llena, como decía el tuyo también, los medios de información, lo que decías tú, de que te venden, ¿cuál es la realidad y que no es la tuya, pues? Entonces te vas acomodando a eso, como estereotipos de vida de otros, y te vas poniendo individualista, no te preocupas de lo que pasa el resto, que aunque a ti te puede estar pasando, a ti no te interesa. ¿Ah? Y lo veis como decía, ah, ya, pero filo, o sea, es normal que pase. Y naturalizáis todo esto. La injusticia la pasáis a ser como lo más natural del mundo. Y cuando aparecen casos como los de Rodrigo Ávila, los de Carmen Gloria, y un sinfín de cosas más, decís, ya, pero a mí no me está pasando. Ni a mí ni a mi familia. Claro, pero quizás porque le pasó y empiezan a comprar la versión del resto, la versión normal que sale en la televisión. Decíamos, con el caso de Quemao, se dieron cuántas versiones. Y después de cuántos años se está llegando o tratando un ápice de justicia y de verdad. Sí. Pero para ti era como, ¿pero por qué estaban en la calle? Y es lo que te vende la televisión. Y tú veís de repente en las marchas detenidos los cabros y todo. ¿Pero qué estaban haciendo ahí? Si igual ellos pueden estudiar, si se esfuerzan, pueden estudiar. De verdad, y empezáis a leer o a escuchar a vecinos o a escuchar a gente en la misma y dicen, no, es que se lo buscaron porque no tenían nada que estar marchando a ellos. De hecho, hay algo muy triste que me acuerdo para las tomas del 2011, que muchos cabros de acá del sector, como se había levantado esta gran idea de que podíais entrar a la universidad o tener estudios superiores, muchos están ya diciendo, sí, tenemos la esperanza de que podemos estudiar. ¿Y qué es lo que, qué es lo que nos gustaría hacer y cómo lo vamos a trabajar? Claro, estaban pensando ya, no, a mí me gustaría estudiar esto, a mí me gustaría estudiar esto otro, ser veterinaria, qué sé yo. Y estamos a 2015, han pasado 4 años, y los cabros ya salieron del colegio y no están estudiando. Están trabajando. Porque no les alcanza, po. ¿Cachai? Y es muy triste, porque ahí hay una esperanza truncada súper fuerte y súper dura de que te estás imaginando otra vida, pero al final quedaste marcando el paso igual que siempre, nomás. Claro, po. Igual que tus papás, igual que tus vecinos. Duro, triste. Claro, po. Yo he escuchado gente que dice, oye, pero ¿para qué quieren educación gratuita si el que quiere estudiar estudia en cualquier lugar? Mentira. No es así. No es así. ¿Ah? O sea, te podís trabajar y pagarte. No te alcanza. No te alcanza. No. Y es la verdad. Entonces, todos aquellos que dicen... y eso es el que compran. Compran lo que les dice la tele, lo que les manda la cajita, o lo que les manda ese periódico. De que todos pueden. Chile era el país de las oportunidades. Todos podíamos surgir aquí. Era el Chile país del emprendimiento. ¿Para quiénes? Si te permitía, ¿quién? Entonces podemos hablar de educación, de justicia, de profesores, de vivienda. Y siempre llegáis a los mismos grupos de poder, los que ejercen el poder. Tanto económicamente, como decía el Toño, ya estas son pulperías, pero más bonitas, más disfrazadas. Pero estáis trabajando con la misma ficha de cambio. Sí. ¿Ah? Y tu ficha al final es una tarjeta de plástico. Con lo que pagáis tu transporte, pagáis tu vivienda, pagáis tu vestimenta, tu alimentación. Y llega a los mismos. Sí. Las fichas llegan a los mismos. Pero tenéis la libertad de elegir. Claro. Tenéis la libertad de elegir dónde querés. Ya. Y ya, pum. sí, no, bueno, es que se mantiene el mismo sistema, po. O sea, aquí está mal desde su concepción de esta sociedad chilena que no ha cambiado nada en siglos. Los mismos de siempre siguen teniendo el poder, y claro, estamos esclavizados, pero por eso es importante que nos organicemos, que abramos nuestras mentes, que seamos críticos de la realidad, que no nos quedemos con lo que nos están dando, que ya hemos aprendido en todos estos años de que exigir al poder no como que no va por ahí los cambios. Claro, y otro día, por ejemplo, nosotros pensábamos que en el tema de las manifestaciones, como decíamos, delante de los profesores, el Congreso, los zapatazos. Oye, pero ¿cómo le dirán zapatos? La noticia de la televisión fue, pero la gente que hace aseo después recogió los zapatos y veían qué par les podía ser útil. La noticia no era esa. La noticia era que los profes estaban pidiéndole que se pusieran los zapatos de ellos. ¿Ah? Exacto. De que estuvieran en sus pies una vez. De que no solamente los tecnócratas son los que hacen este país. ¿Ah? Que hay una formación antes. Después tiraron confort. Está la cagá. Escúchenlo. Hoy día están con estos water. Y aún así no se muestra cómo debería ser el problema de fondo de los profesores. ¿Cuántos cabros chicos tienen en la sala? El otro día conversaba con una tía de jardín, técnico en párvulo. No tengo tiempo, tía, me decía. Tengo que llenar 80 cuadernos, 4 hojas por cuaderno. Hasta mi mamá y mi hermana chica me están ayudando. Cacha. Fin de semana largo. Llenando cuadernos. Y tiempo para familia no hay. Ahí está el 50 y 50, po. Entonces, nosotros nos quejamos de repente el tiempo que pasamos poco con nuestra familia, pero los profes igual, y va más allá. Tema importante, le consultamos también qué opinan respecto a eso, tiene que ver con lo que ocurrió el día de ayer. ¿Qué ocurrió ayer? Me preguntarán algunos. Bueno, pasa como veo, sin pena ni gloria, pero ayer, en un acto de generosidad y grandeza, el Congreso de Chile, luego firma hace un par de semanas por parte de la presidenta de la Cámara Baja, Marco Antonio Núñez, y el presidente de la Cámara Alta del Senado, Patricio Walker, establecieron lo que se va a denominar desde este año, de lo que ocurrió ayer, quién sabe por cuánto tiempo más, la cuenta pública del Congreso, que es una cuenta para ellos mismos. Ustedes saben que se habla de cuenta pública, por ejemplo, el 21 de mayo, pero básicamente es la cuenta hacia el Congreso. El presidente o la presidenta le rinde cuenta al Congreso, no a la ciudadanía, que es lo que se ha pensado constantemente o por el último tiempo, pero la práctica, entre comillas, republicana tiene que ver con dar cuenta al Congreso. Un Congreso que tiene cerca del 78% de desaprobación y sigue en aumento. Ayer dio señales de autocrítica. Algunos dijeron, bueno, si eso es autocrítica, la verdad, ¿qué queda para el resto? Planteamientos que ocurrieron el día de ayer. Congelarnos el sueldo o la dieta. Y unos dijeron, ya, congelarse, así de millonario como está, ustedes lo van a congelar. Nada de rebajarse, no. Prometemos congelarlo, ¿va? Y vamos a ver si se mantiene la idea de legislar, obviamente, y si esto se termina aprobándose finalmente. Pero se plantea esto, ayer está Patricio Walker, Senado, Núñez, Cámara de Diputados. Núñez el que dijo que, bueno, si bajaban el sueldo, muchos iban a terminar en el sector privado, ¿se acuerdan? Como si no lo hicieran ya. El tema es que parece que pasó sin pena ni gloria. Y que todo este esfuerzo del Congreso de mostrar nosotros somos pro. Recordemos que hace un par de semanas nomás, no sé si semana en plural, se rechazó la indicación, la única indicación, se aprobó todo, salvo la indicación que obligaba a transparentar o a pedir, dice llanamente, de que se transparentaran los gastos reservados, perdón, los aportes reservados en durante la campaña política. Fue votado en contra. Cerca de 69 votos se abstuvieron. Estaba mirando al techo, así como, oye, transparentemos desde el 2003 hasta ahora los gastos reservados, o sea, los aportes reservados que han dado empresas y todo el tema, para que se sepa quiénes aportaron a su campaña y todo el tema. ¿Y todo? Oye, que hace frío. Yo no dije no. No me di cuenta cuando lo votaron. Por eso digo 69 votos en contra, o sea, perdón, en abstención. En una indicación que necesitaba quórum calificado. O sea, que necesitaba un alto quórum, perdón. Porque implicaba cierta reforma constitucional. Se dijo que no. Fue lo único que se rechazó en la Cámara de Diputados. Y después salimos a dar cuñas respecto al tema de la transparencia. Por eso ayer como que se miró, de hecho hubo mucha burla y mucha sorna respecto al tema de la cuenta pública, que era algo así como cuenta Congreso 2015 en hashtag que tuvieron dándose el día de ayer. Y la mayoría, 9 de 10 tweets, para ponerlo así en términos estadísticos, me siento como Marta Lagos diciendo este tipo de cosas. 9 de cada 10 tweets estaban por decir que esto era un show, la verdad, bastante patético, y que la pregunta era cuánto costaba este show. Llegó la presidenta de la República, Michelle Bachelet, también hasta el Congreso, pero fue como un tema para ellos, si casi pasaba como una enade legislativa, así como, juntémonos, vamos a sacar adelante proyectos, vamos a ser más duros con los parlamentarios. Y más encima habían parlamentarios que están extremadamente cuestionados ahí, que ya se sabe que cometieron un montón de ilegalidad y todo lo demás, que están ahí en proceso. Organización estaba sentado ahí, no en primera fila, pero estaba dentro de las primeras. Por ejemplo, iba Moreira, entre otros más, Orpiz, y todo, no, que vamos a hacer mejores estándares y todo, y están todos sentados ahí. Entonces la gente decía así como, ¿qué realmente va a cambiar con una cuenta pública? Una cuenta pública que es, sí, tenemos que mejorar y todo el tema, pero hemos hecho cosas muy buenas, aprobamos la ley Ricardo Soto, que no le alcanza y gente se sigue muriendo, pero no importa, porque suena bonito como eslogan. Y que más decía, tiene que ver con rascarse el ombligo. Hemos aprobado un montón de leyes que son súper beneficiosas para el país. Eso fue. ¿Dónde está esa ley? Uh-huh. Aprobaron también todas las indicaciones de la Comisión Angel. Seguro. Y esto, oye, uh-huh. Y esto de congelarse el sueldo va del 2016 en adelante. Obvio. No, si no es claro, ahora. Pues entonces, claro, pues entonces. Claro, pues. A ver, lo que pasa es que, ojo, y en este caso en particular, el Congreso tiene razón. Quien decide el congelamiento del tema del Congreso es el presidente o la presidenta de la República. No hay más, esto se ve a través de decreto, porque tiene que ver con el reajuste salarial que aplica a ministros, al propio presidente o presidenta y a los parlamentarios. Que implica también el tema del reajuste con el sector público. Entonces, es la presidenta la que está llamada a regular eso. No el Congreso. El Congreso no se puede, más allá de que sí lo hace, en términos estrictos, pero en términos técnicos en concreto, el presidente o la presidenta de la República, quienes están facultados para, por ejemplo, afectar ese tipo de decir, ya, el sueldo de los parlamentarios y de los ministros, qué sé yo, va a congelarse. Claro. Hasta el momento nada, es no un tema que aparece ahora, o sea, se viene hace bastante rato, en un momento se planteó. Se desechó porque la verdad hay muchos gastos, que la amante, que la cabra chica que pero quiere según el iPad. Ellos, según ellos, uh-huh. O sea, según uno de los diputados senadores. ¿Quién? Estuvo anoche en un programa de televisión, que lo acabas de nombrar. Pepe Auto, que está bailando. Sí. No, ¿qué, ese es otro? ¿Qué baila? Raro, no, no lo Pepe vi. Auto, pobrecito. No lo vi, no quise. Para la gente que no lo conoce del sector, él es diputado de acá. A eso voy con las palabras de un DC. ¿Walker? Patricio Walker es el presidente Walker. Del Senado. Ya, que él nombrado. Fue el que dijo que la plata, los dineros que ellos recibían, su sueldo, iba para los distritos, para el trabajo en los distritos. Y yo me recordé inmediatamente con este tipo Pepe Out. Mira tú. yo no he visto ningún avance en este distrito, por lo menos, ni en otros. Sí, y probablemente va al hogar de Cristo y probablemente va a generarse un montón de otras cosas más, pero el punto no es ese. El punto no es... A ver, lo voy a plantear de la siguiente manera. Efectivamente, los parlamentarios chilenos son los que tienen la dieta o sueldo, pero en este esto es dieta, más alta del continente. Una de las más altas del mundo, inclusive. Y comparado eso, con el sueldo. Eso es un hecho. Pero fíjate que, a ver, la molestia generalizada de la mayoría, corríjame a alguien si no así, no es eso. Probablemente a gente le importaría un pepino que ganaran 30, 40, 50 millones. Si es que. Si es que, más allá de que hagan buenas o malas leyes, ojo con eso, buenas o malas leyes, que se justificara aquello. Lo planteo de la siguiente forma. De que la gente realmente se sintiera representada por ello. Porque aquí hay un problema de representación que tiene que ver, independientemente se congelen o se bajen el sueldo. A mí me vale manía. O sea, yo no. Hoy los parlamentarios se bajaron el sueldo. La verdad, yo creo que no va a haber ningún cambio en eso. Y creo que también eso es lo que están calculando en generalmente los parlamentarios. Esto tampoco nos va a generar que el Congreso vaya a ser mejor. Probablemente puede frenar una hemorragia que sea peor. Pero mejor no. La percepción que hay. O la visión que hay respecto al Congreso sigue siendo la misma. Entonces, si se lo bajan a la mitad, o si la verdad lo dejamos sin sueldo, para el caso da igual. El problema es de otro, y el problema es mucho más profundo. Y tiene que ver con que la gente, uno mismo, no se sienta representada por este tropa de pelotudos, que legisla para sí mismo. Y dice, no, eso no es así. Bueno, uno dice, bueno... Contraprueba. Cuando uno contrasta, dice, revisemos esto. Y cuando uno mira el país, cuando uno mira la tasa de ganancia, fíjate que hoy día se habla de desaceleración y se habla de crisis económica y todo el tema, cuando no la hay. Uh-huh. O sea, para explicarlo más en sencillo, se habla de desaceleración teniendo como referente un par de meses. Alguno dirá, no, porque viene una cosa sostenida durante el año. Y la verdad es que cuando uno mira esto con una visión un poquito más racional, se da cuenta de que el problema que hay acá de fondo es que, en el caso del Congreso, ha legislado para un sector empresarial que sigue ganando y que sigue teniendo tasas de ganancia. Dice, oye, pero es que antes crecíamos al 7 y el 8%. Bueno, y China estaba creciendo al 12, pues bueno. Y baja, y nadie está diciendo, bueno, China entra en una desaceleración, van a empezar a morirse gente de hambre, bueno, por no tener arroz. No, nadie está cuestionando eso porque tienen un mercado lo suficientemente grande. Y eso tiene que ver con que se dicen un montón de frases y se dicen un montón de cosas para que el resto lo repita como loro. Uh-huh. Hoy día está cambiando eso, y está cambiando porque los paradigmas están cambiando. ¿Qué quiere decir eso? Hoy día, antes la gente veía noticias y gente que se creía oculta es porque repetía lo que decía en la tele, en la noticia. Uh-huh. Entonces, no, yo veo noticias porque yo soy una persona informada y todo el cuento. No, a mí es un pelotudo que sale más fácil eso que contratar a alguien. Entonces tenemos un megáfono que repite lo que nosotros les decimos de afuera. Entonces hay gente que empieza a hablar de desaceleración, hay gente que empieza a hablar de que la economía y todo el cuento, y no hay nada en términos concretos que diga que eso es cierto. Muy distinto es decir de que el mundo está a punto de entrar en una crisis mundial, y una crisis económica que lo único que se hizo hacer después del 2008, la crisis financiera, fue patearla, intervenirla para que no explotara, y salvar lo que había que salvar. La preocupación de los estados del sector privado. Entonces, uh-huh, salvaron bancos, salvaron entidades financieras, particularmente aseguradoras como ING, que estaba acá presente en Chile, una de las más grandes. Eso es lo que salvaron. Porque si no se salvaban ese tipo de cosas, quedaba la caga. Y se mostraban las cosas como eran. Cuando hablamos de burbujas, porque está inflando algo que no es real. Uh-huh. Eso es lo que se hizo. Entonces, se espera en algún momento determinado ese coletazo de la crisis económica que implica productividad. Y que implica productividad en términos de que se siente. cosas que no ha llegado a Chile. Estamos hablando de temas marginales, tanto así que incluso te lo compró la propia Banco Central, que mantiene la tasa de interés en un 3%. Porque tampoco hay una economía tan deprimida como para bajar la tasa y decir que la gente se endeuda para que la economía se empiece a reactivar de una u otra manera, y tampoco está alta para que uno diga, oye, estamos manejemos la inflación bien, que es un poco la lógica que tiene el Banco Central chileno. Cuando se empiezan a ver un montón de temas técnicos, particularmente en el área de la economía, se aprovecha el vuelito, porque mucha gente no entiende eso. Qué raro, fíjate que la mayoría, en términos del sistema educacional de los otros países, cuando pasa el área, entre comillas, matemáticas, para ponerle un nombre al área, una de las pilares importantes que le enseñan es economía. Porque tiene que ver con lo que puedan entender, o sea, para que no sean analfabetos funcionales. O sea, entiendan el mundo y el contexto y el país donde están y lo que ocurre. Acá no, entre menos sepas de lo que está pasando, mejor. Y entre menos elementos tengas para discernir, muchísimo mejor. Cuando acá decíamos a principio de esta semana que Finlandia, en plena crisis, se hicieron grandes cambios en términos estructurales, cuando vemos los modelos que queremos ser en términos de educación, salud y todo lo demás, nadie se estaba cuestionando de que estaban en crisis económica cuando hicieron ese tipo de medidas. Probablemente había un sector minoritario, por irracional. De hecho, es más, la tendencia mundial implica que en momentos de crisis el gasto social y el gasto del Estado, valga la redundancia, del fisco, siempre es mayor. Acá las recetas que se dicen es que el gasto, tienes que gastar menos y todo, eso es una mentira. No se paran las construcciones, por ejemplo, no se paran las concesionarias, pero se bajan las políticas públicas. Es lo que se hace acá, por ejemplo, en Chile. Porque efectivamente el tema del crecimiento es un mito que acá en Chile cala muy fuerte, pero que no es real. Porque eso es la forma 3.0 o 2.0 de decir. Y que tiene que ver básicamente con cómo se ve y cómo se termina repitiendo cosas que al final terminan siendo verdades por el solo hecho de haberla majaderamente repetido una y mil veces. Entonces, tenemos un gobierno que está diciendo que por razones económicas que no ha explicitado totalmente bien, por ejemplo, yo ayer veía la entrevista a Jorge Burgo, jamás se habla de que estamos en una crisis económica y de que efectivamente desaceleración, es como, mira, podría haberla, pero no, entonces, y ya frenamos nuestra cosa. Anteriormente la excusa era que no tenían los votos en el Congreso. Después tuvieron los votos en el Congreso, pero la verdad el contexto era muy complejo. Una excusa. Porque, para bien o para mal, esté de acuerdo o no esté de acuerdo, crisis económica no hay. A ver. Y todo anuncia que va a haber. Y eso a nivel global. Si no es que Chile... mira, tuvo la mala suerte que cayó un rayo en el mundo de la crisis económica y cayó justo en Chile. No, eso no ocurre. Y aparte que desde este lado del mundo estamos siempre en crisis también, pues. Si siempre estamos tratando de sobrevivir. Entonces que haya crisis a nivel global, ¿cuánto implica para nosotros? O sea, implica una crisis a nivel global, implica que no sé, que van a haber menores inversiones, que va a no haber tanto crecimiento, viendo que estamos creciendo, no sé, ¿a cuánto? ¿Al 4, al 6? Puede que crezcamos al 1, pero sigue habiendo crecimiento. Yo las crisis las veo como para nosotros. Es para nosotros, porque al final ellos siguen acumulando y siguen ganando nomás. Entonces nosotros somos los que tenemos la crisis. Falta pega, pero hay. Y contra menos gané, allá te vaya a trabajar. Mano de obra más barata todavía, más esclavizada. Es que ese es el tema, porque ellos no pierden nunca. Claro, entonces la crisis va para nosotros. O sea, y te están metiendo la idea de que viene esta crisis gigantesca en el país y es como, prepárense para la hecatombe económica, pero no dicen que es para nosotros. O sea, yo creo que asegure su pega, no se vaya a huelga. No esté pidiendo demanda ahora porque no se va a poder. ¿Ah? No se organice, no entre a sindicatos, no pelee cosas que no va a poder, porque está bajando la tasa de crecimiento económico del país. Eso, para mí, para la INE, esa es la crisis que te están mostrando. ¿Ah? El asústate, va posiblemente para la construcción. No, el jornalero va a trabajar por tres. Claro. Va a ocupar tres puestos de trabajo con un sueldo nomás. Eso, y es lo que se vivió en el 80 y algo, que tengo recuerdo, que se creó el PEJ, el POG y todas esas cosas, y que al final favorecieron a las grandes empresas que estaban haciendo cuestiones, construyendo cuestiones, a un sueldo miserable para los trabajadores. Al costo. Claro, pues. Entonces, para allá, yo por lo menos así veo estas crisis que vienen, así las leo. Cuando me hablan de crecimiento, de que el país ha crecido un 6, un 7%, en tantos años, yo digo, ya, ¿y dónde quedé yo ahí que no crecí? ¿Por qué yo no crecí económicamente? Claro, porque ese 6% es la acumulación de unos pocos nomás. Pues. Claro. De los mismos. Y eso no es lo que explican. ¿Ah? Se supondría que, por ejemplo, le decía al Toño, en otros países se habla de educación rápidamente, se trabaja en temas sociales más fuertes. Acá no pasa eso, pues. Está echando una mirada a lo que ya está sesionando la Comisión de Educación y está hablando Valentina Quiroga, que la número 2 del Mineduc, que viene de Fundación 2020. También hay dos personas de la Fundación 2020, Adriana del Piano, que viene de la Dirección Ejecutiva de 2020, y Valentina Quiroga, que viene de la Dirección también de 2020, ligada a Revolución Democrática. Aquí nos envían algo, Juan Pérez dijo, y lo tiraba ahí también al tele. ¿Crisis? Grupo Penta no siente la crisis, se mete en el top 10 del ranking de riqueza de grupos económicos chilenos. ¡Qué bello! Por otro lado, el estudio volvió a ubicar al grupo Mati y la familia Luxi en la cima de la medición trimestral. La Cámara Chilena de la Construcción se disparó 11 puestos y ocupa el lugar número 15. La mafia llamada Cámara Chilena de la Construcción. Mm. Una mafia. Oye, a propósito de la construcción, están, creo que el próximo año entra o en 2017, el IVA, el impuesto a la compra de casas. Sí. Entonces, con eso, ha habido una explosión súper importante de la compra de viviendas y departamentos, con lo que me imagino que debe haber crecido el puesto de esta Cámara Chilena de la Construcción. Así que así te asustan y la construcción que tiene cooptado un montón, gran financista de campañas, tienen un montón de diversificación de en términos de empresa en distintas áreas, incluyendo la educacional, salud, en AFP, etcétera, etcétera, y que tienen el beneplácito más encima de los distintos últimos gobiernos, particularmente el actual, que incluso se presentó frente a la Cámara de Chile de Construcción. Para ofrecerle un montón de garantías y regalos, que es un, estamos hablando del sector privado, y que, por ejemplo, las mismas políticas de vivienda están hechas casi exclusivamente para la Cámara Chilena de Construcción, de una verdadera mafia. Pero que pasa, piola, y que me da los saltos que se pega. Pero, insisto, el problema de la crisis es que la crisis la viven siempre más o menos los mismos, pero no la sienten otros. Cuando hay crisis siempre alguien gana. Es como yo ayer veía tele, lo mencionaba al principio, a propósito de esta línea editorial de Paz Ciudadana que está instalada hace bastante rato. Y decía una cosa como muy interesante el periodista, estaba viendo una nota en TVN, probablemente la pueden ubicar ahí. Y decía algo así como, pero bueno, frente a este flagelo de la delincuencia, frente a este problema, siempre está la oportunidad. Y está la feria de seguridad donde distintas empresas han podido mejorar y todo. Bueno, ¿te pasa? Raja, sí, sí, sí, sí, lo vi. Obvio, pues, bueno. Obvio, si esto tiene que ver con la seguridad, un negocio que viene. Si usted se siente seguro, no va a comprar cosas. Yo siempre he tenido la pretensión, me acuerdo una vez, mi amigo estaba escribiendo una tesis y trabajamos respecto a eso que tenía que ver con la delincuencia. Y la delincuencia como un motor de la economía interna. La economía. Y claro, de hecho, mucha gente no tiene poder adquisitivo salvo a través del tema del robo y genera una economía extraña. Y es bastante conveniente para un sector porque genera un negocio. De hecho, el negocio particular, o sea, que hay una feria de seguridad, el negocio de la seguridad es un negocio tremendo, pero tremendo. Sí. O sea, ¡Ay, qué bacán! ¡Ay, una reja y cámara! Sí, y en el mar, ¡ay, y esto, con esto podéis matar gente! ¡Oh, qué bacán! Y una pistola y todo el cuento. Y compráis perro, guardia. ¿De qué te sirve eso? Hoy que haya más carabineros, claro, po, para que sigan robando en casas. Po. Mm. Pero si al final, todo esto siempre termina siendo. Esto termina siendo parte de un discurso que se empieza a instalar como verdad y que no es cierto. Mm. O sea, acá instalamos que el tema de la percepción y la puerta giratoria, y hay gente que tú has conversado y te habla de la puerta giratoria. Disculpa, explícame la puerta giratoria. No, es que terminan todos libres. Demuéstramelo. No, es que lo que pasa en ese caso es que robó acá y todo el cuento. Bueno, pero es un problema legislativo, pues, un problema de ese, porque fíjate que hoy día, en la sospecha de que tú puedas tener, en términos de porte ilegal de arma, una molotov, o que alguien, un carabinero, dijo que tú tenías una molotov, estaba leyendo a propósito de la violación de alguien que estaba confeso sobre eso. Y arregaba cerca de 3 años y todavía no estaba preso. Pero alguien que tiene la sospecha de que al parecer llevaba una molotov, que es un poco el caso de lo que ocurre con algunos estudiantes en estos momentos en Chile, arriesgan 10. Y están en prisión preventiva. Entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que podéis inferir de eso? Que no pelotudez. Pero más encima, si te vayas a la estadística pura y dura, ojo, pura y dura, te dais cuenta que esa puerta giratoria no existe. Es un discurso. Es un discurso, obviamente. Que es un discurso que viene del trauma de un viejo. Que es Agustín Edward Eastman, que arma la Fundación Paz Ciudadana después del secuestro de su hija Cristian Edward. Y que en esa conversión que tiene Agustín Edward Eastman, que lo vincula directamente al mundo de la concertación, con el cual no se llevaba todo bien, y después se terminó llevando no solamente bien, sino a mí. Porque lo favoreció mucho. Bueno, el acuerdo, conocido como el acuerdo secreto entre el Mercurio y el gobierno de la concertación, ocurrió. De hecho, con la dictadura y con la junta militar negoció el tema de la oposición de los otros medios que tenía, la competencia, como le llaman, en un momento determinado uno de sus directores. Pueden verlo ahí en el diario de Agustín, en el documental. Dice, bueno, tampoco nos molestó que la competencia cerrara. No, bueno, no cerró. Estaban detenidos y algunos nunca más aparecieron. No se trata de que cerró la competencia. Bueno, y en el caso del Mercurio no se llegó a eso, sino que lisa y llanamente se les bloqueó el financiamiento, se le hizo morir, y eso lo hizo los gobiernos de la concertación. En concordia con el Mercurio, que es, dicho sea de paso, en términos del avisaje estatal, el que se lleva la mayor torta. Parte de la torta, me refiero al término recurso estatal. Y eso porque hay un acuerdo. De hecho, ¿no les parece raro que cada vez que hay una exclusiva respecto a un funcionario de gobierno termina dando la exclusiva al Mercurio? Claro, pero alguno está más preocupado de que Bío facho. Sí, obvio, me imagino que sí. Me imagino que sí. Pero el tema, insisto, una mentira que se dice 100 veces termina convirtiéndose en verdad. Es un hecho eso. No lo inventaron los nazis, por lo demás, lo perfeccionaron, que es distinto. Y eso es porque se habla de una crisis económica que no existe, pero que permite justificar una decisión de carácter político, que es, no van estas reformas, que no eran buenas, pero bueno, tampoco van. ¿Por qué? Nunca fueron, nunca iban. Esto, yo siempre he creído que hay cierta relación, una analogía que probablemente es violenta y una analogía bastante mala, pero que de una otra manera grafica, que tiene que ver con el síndrome de la mujer golpeada. Que en definitiva, no, o sea, ahora sí que sí. No, si él es bueno, en definitiva. Todo indica que no, po. Todo indica que no. Pero confía. Ahora, no tiene que ver con un tema de confianza, tiene que ver con un tema de patología y que tiene que ver con un tema de una enfermedad que se trata y que tiene que tener asistencia. Y acá hay gente que de una manera tiene ese síndrome, por así ponerlo. Alguien que de una u otra manera ha hecho todo el rato lo mismo, difícilmente va a cambiar la forma de hacerlo. y menos cuando no hay razón lógica para hacerlo. ¿Cuál es la razón lógica de este gobierno particularmente de hacer algo distinto a lo que viene haciendo antes? ¿Cuál es? ¿Que cambió el contexto? ¿Le importa un pepino eso? No, es que ahora nosotros vamos a hacer que cumplan. Nosotros mismos. Claro, la verdad, puta, tráeme un quitasol, weón, y una silla, yo te apoyo desde acá. Porque en definitiva estáis diciendo algo que no es ninguna novedad. Es algo que se ha dicho desde 1990, que se ha dicho en el 94, en el 98, así, etcétera, etcétera. Ad eternum. Y un gobierno que aquí no hablamos de un gobierno en particular, hablamos de un gobierno, de un partido del orden, de una clase social en particular, que ha gobernado para sí misma nomás. De hecho, eso que hablan de es que están cooptados por la empresa. No es que están cooptados por la empresa, son las empresas. De hecho, yo le creo a Jaime Orpe con ese, a mí no me ha afectado la forma de votar. Te creo completamente. Él vota a conciencia y vota a conveniencia de sí mismo y de su grupo y de su amigo y de la gente que lo financia y de la gente que dice este gobierno va bien. Ese es el tema. Insisto, yo sé que para algunos es anacrónico porque, bueno, pasaron por la universidad y se volvieron pomo, weón, y fueron a dar charlas y hacer un tallercito allá en Providencia, weón, ¿cachai? Y lo invitan a la tele y todo lo demás. Pero el tema de fondo sigue siempre siendo el mismo. Esto es un tema de clase. Uh-huh. Podemos matizarlo más, nos creemos todos clase media, emergente y todo el tema. Yo no me creo clase media, yo soy pobre. No tengo vergüenza, no tendría por qué tenerla. Hicieron que la gente tuviera vergüenza de decir ese tipo de cosas. Cuando iban al colegio, el niño, y que termina presionando al papá para que le compre la zapatilla, para que no vea que va con unas zapatillas que son menos que las que tienen el resto de los compañeros, que hacen el mismo esfuerzo los papás. Claro, weón, están todos los mismos escondiendo. Entonces, su... No, yo tenía problemas, mis zapatos estaban rotos, ¿qué quería hacer? Weón? Pero si vengo a estudiar, pues bueno, si no vengo a desfilar. No me obligaba a no hacer educación física porque no tenía zapatillas para hacer. Eso no impidió que ganara varios concursos en varios gimnasios, por lo demás. ¿Y con qué zapatilla? Si lo tenía ahí. ¿Habéis pelado los Hulk? Nah. Sí, a veces era un poquito triste, pero a veces nomás. Generalmente se daba. El punto es otro. El punto es que tiene que ver con el otro. ¿Se acuerdan que en los 90 empezó a salir esta cosa? Algunos se acordarán. Que tiene que ver con llenar el carrito a los supermercados, así como saludar a mucha gente, después dejar el carrito de lado. Y que tiene que ver con un arribismo, con el celular de palo. Cosas que ocurrieron, si fueron lugares comunes, porque ocurrieron. Y eso se instala. Y se instala hasta el tema de la competencia. Oye, el pasto del vecino siempre es más verde. Oye, weón, mira, el vecino está lavando el auto, weón, lo tiene impeque. Weón, todo el fin de semana, weón, no quiero pelar a mis vecinos. Pero hay unos vecinos que unos trabajan con el auto y otros que no, trabajan con el auto, pero están ahí el fin de semana, weón. Mira, uno cuando mientras corre el perro para allá, corre el perro para acá, uno mira, weón, están ahí con el auto y lo lavan y lo enceran y todo lo demás. Oh, qué bonito, así. Y vamos de paseo al mall. Sí. Yo digo, un puntito, no me ahí, venga para acá. Le gusta mirar auto. A los perros le encanta mirar autos y bicicletas. Creo que hay una cosa media subversiva ahí de los perros, güey. Como que está todo muy lindo todo el tema, güey, mira la cuestión. Así, yo no sé, me pasa que con el Roberto, que es de acá. Como que va pasando todo el tema, ve una cosa muy linda, y dice, no, esta güey tengo que mirarla. Y lo hace. Y qué desgraciado. El nauta, como nauta, dice, hola, solo pasaba por aquí. Hola. No, y nos pone una fotografía. Está Adriana del Piano con Jaime Gajardo en la comisión entregándole un proyecto así como, toma. Es un sobre, más encima. No, los sobres grandes, esos que tienen el logo del gobierno. Ajá. Nada peor todavía. Hola, solo pasaba por aquí. Gracias. Sí, hola, solo pasaba por acá y quería dejarte esto. Un sobrecito. Ahí, oye, mandamos saludos a Rodrigo Garrido, un gran valor. Que ahí nos manda la foto. Ya. La foto reportero de la Agencia Internacional que hace congreso y que siempre también está mandando información. Como mucha otra gente que tiene ahí, que hace, también apoya la labor que podamos hacer y hacerla lo mejor posible. se agradece. Así se ha construido este medio. Sí que eso. Y como nauta, nada, pues. Gracias por pasar por acá. Eso. Gracias por pasar por acá. Oye, a propósito de lo mismo, de esta construcción de radio, está abierto el correo musica@radiovillafrancia.cl para que envíe su música. Y en algún momento de esta década, el equipo encargado de hacer no, eso... No, pero a eso iba. Ya pronto viene la nueva parrilla con la nueva música de músicos en su mayoría emergentes. Con música con contenido. Exacto, música con contenido. Eso pedimos, música con contenido. No nos manden reggaetón, no nos manden música sin contenido. O claro. sea, todo tiene el contenido porque son letras que me imagino que hay un esfuerzo detrás, pero usted entiende la línea de Radio Villa Francia que apela a ser crítico con la realidad y a construir. Música que tenga los pies puestos en la tierra. Que sea consciente y que cuente nuestra historia. Uh-huh. Esa es nuestra realidad. Uh-huh. ¿Mm? No esa música ahí que andan todos vestidos de blanco y pasando la chancha. Claro. ¿Mm? Sí. Así que eso, está abierto el correo musica@radiovillafrancia.cl. Y estamos armando la parrilla nueva. Así, uh-huh. tal cual. Como choros del canasto se viene por ahí también. Que es una banda que ayer estaba enviando saludos a la radio. Así que entre todas las bandas que han enviado música, está esa, de las que recuerdo ahora. Así ¿cuál? Que ahí va Choros del Canasto. Ah, sí. Uh-huh. Oye, sí, porque ya caché. No es de mala onda, pero si están escuchando la gente también de la Patagonia. Que Alonso Núñez dijo, ¿y cuándo nos invitan? Vamos a ir a coordinar. Siempre ¿cuándo nos invitan a nosotros a la Patagonia? La verdad es que nos han invitado caleta veces, siempre decimos que no porque no tenemos tiempo. Yo voy a la Patagonia a comerme un cordero al reconozco, palo. Sorry por los vegetarianos, pero quiero comer cordero al reconozco palo en la Patagonia. Públicamente aquello, por ejemplo, la Patagonia, la verdad me invitan a varios lados. Y siempre me toca la ingrata tarea de decir no podemos. Sí, sí. O por lo menos yo, porque el otro salió. No, a mí también me han llegado invitaciones... para ver el tema de ficha de protección social y todo el tema en uh-huh. fuera de acá, de Santiago, bien lejos, y no se puede. Pucha. Mm. Me encantaría. ¿Algún día haremos una gira por el país? Yo lo voy a hacer. Con carpa errante. Cuando me vaya un día de acá, voy a pasar por la casa de todos, así, pechando, viajando, así, mochileando. Voy a decir así como, alo, ¿te acordáis? ¿Sí? ¿Me invitaste? ¿Te acá estoy. Yo tengo una memoria. Sí. Sí, se nota. No vengan ahí a decir, oye, no te invité. Yo dije que sí, me invitaste, me dijiste, bueno, pasa un día a mi casa, tenés comida, todo el cuento, te presento a mi prima y todo lo demás. Yo me acuerdo. Y voy con una cámara. Así voy a ir subiendo poco a poco como las reacciones de la gente. Así que cuidado con las invitaciones que hacen. Sí. Cuidado con las invitaciones que hacen. Tema importante, música con contenido y ponen todo el día la sobrevalorada Tiyu. ¿Qué te pasa, Benavides? A ver, ¿cuál Benavides fue? ¿Ah? ¿Cuál Benavides? ¿Cuál más va a ser, po? ¿Pablo o Gerardo? Pablo, ¿qué más va a ser? A ver, Pablo Benavides, ¿qué te pasa? ¿Ah? Él es anglo, todo el día sube música en inglés, está todo el día ahí hinchando con su música. No cacho. Ah, que usted ahí con tema de redes sociales, yo no. Yo abro el Twitter y está todo el rato ahí Pablo subiendo. A mí también me gusta música en anglo. Pero... Saluda a la Mariela de Pablo. Pero no, me gustan distintos tipos de música, creo que la música hay que cruzarla. Sí, música en contenido. Han llegado cosas muy locas igual acá, sí. Que sí. Sí. Música electrónica no vamos a pasar. Sí, unos videos así en reggaetón, así, oye, este es que me estoy promocionando. De hecho, ayer llegó una cosa así como una chica, así como, oye, me pone a voy, sale para allá, así. Era de otro tipo. Así. Mm-hmm. Menos mal alcancé a verlo yo antes que lo otro, si no, que me imagino. Ahí. ¿Ah? Yo los tengo invitados hace tiempo, dice Profitador. No, con los comentarios que han dicho los cabros después de haber... no, que con camioneros asesinos. Yo me acerco por allá. Pero Profitador así como que el otro día me estaba cebando con comida. De hecho, ven ahí dice que a mí invitan de todos lados, menos Osorno. De hecho, Osorno tengo varias invitaciones por lo demás. gran valor. Hay gente, el Fernando es de Osorno. Sí, po, sí, po. Gran aporte ahí, acá. En todo caso, no te iría de ver. Quizás entro a la casa y me termina haciendo firmando, militando en qué movimiento. Mejor no. Suficiente tengo con más que entrar para eso. Saludos, Max. Pichi Wenchu dice, ¿a quién no le hace el instinto animal de ver un rincón tentador cuando vas aguantando mucho tiempo? Me perdí. ¿Qué pasó? Con los perros miando. Ah, sí, po. Pichi Wenchu te pueden parar en cualquier lado, po. Sí. Nosotras no. O sea, en verdad, prácticamente sí podemos, pero no es agradable mostrarle el foto. Yo estoy viendo una fotografía donde desmienten eso, donde está la gente para docente, y hay mujeres también, y están todas a poto pelado ahí, sentado en un water afuera del Congreso. ¿A poto pelado? Y hace así, si están haciendo ahí a poto pelado. A poto pelados. No puede ser, a pata peladas. A pata peladas. A pata peladas de Piñera. Y adivina, ¿qué está al lado de ellos? Un perro, po, weón. ¡Viva los perros! Los perros callejeros son los mejores. Sí. Saludos a todos los perros de acá de la radio y de. Y el Ubuntito, que son perros recogidos de la calle. Sí, todo. Y saludos a todos los perros del pasaje también, que no son pocos y que son interesantísimos. Sí, la pandilla. La bandilla. La bandilla del Max. La bandilla del Max. Max es el perro más grande del pasaje. ¿Ya? El más piola. Y el amigo, el mejor amigo del... Ubuntito. Ubuntu. De tarado Ubuntu. Ubuntu vive en otro universo, un universo paralelo. Una cosa muy, muy extraña. Bueno, yo creo que toma algún parecido a su dueña, pero... porque vive en un universo paralelo, un universo muy extraño. Entonces un tito como que no se va por enterado, todos los perros que juegan y todos lo van a buscar porque bueno, son todos Barça y van a comer a la casa y todo lo demás. Pero un tito como el Sammy. Una cosa así, como que sale para afuera y todo, llega, pasa por las casas y todo eso. Pero y bueno, a todos los amigos a la casa, claro. Sí, una cosa como esta, así. Pero bueno, así de congreso o de parlamenteros terminamos hablando de perros. Sí. Hablamos de gatitos, po. No, porque los gatos son malos. Contamos eso de la criminalización que hace La Tercera y el Mercurio. Los únicos medios en el mundo que son capaces de criminalizar hasta los gatitos. Sí, horrible. Pero es verdad, hicimos un ejercicio así de análisis de medio real. Y lo único, Giles. Esto medio, a propósito de la... En Australia. Claro, matanza de 2 millones o no sé cuánto, 2,000 gatos que se había que exterminar porque había una sobrepoblación y están acabando con la fauna nativa. Tal cual. Entonces. Oye, podríamos terminar acá luego del Congreso que también están exterminando la fauna. Sí. Yo creo, deberían ir a genocidio para los para los parlamentarios. Entonces revisamos medios, en verdad particularmente me puse a buscar medios y las fotos todo ponía, no sé, fotos de gatos callejeros, gatos bonitos, gatos nanay, y aparece solamente en Chile La Tercera y el Mercurio con una foto horrible de un chupacabra comiéndose un ratón que era así como una sombra negra con ojos brillantes, con un animal en el hocico. Era un chupacabra. Y La Tercera con un gato con así como yendo a atacar algo así como con cara de salvaje. Y esas son las en Chile. Eso pasa en Chile. Criminalización de los gatos ahora. Sí. Horrible. Así funciona estos medios tan particular y lindo que son La Tercera y el Mercurio. Oye, ¿no podemos ir a otro tema? Sí. Ya. Quiero hablar de la Maiter. Ya. Maiter está desaparecida. Hay una nota en la radio. Uh-huh. Está desaparecida desde el 15 de junio. Más de un mes ya. Un mes y 7 días más o menos. Maiter tiene un problema que se llama el mal de Corea de Huntington. Que es una enfermedad degenerativa muy parecida al Parkinson, pero mucho más fuerte y más rápida en degenerar el cuerpo. Por lo tanto, Maite era una, lo contábamos la otra vez, una persona sana, estudió gastronomía, sacó su título, trabajó, formó familia, tuvo un hijo de 9 años en este minuto. Y después de los 21 o 22 años se le empieza a manifestar esta enfermedad, que creció muy rápido a lo largo de los años. Dejó de hablar, camina casi a saltitos porque no coordina bien, perdió el control del esfínter, por lo tanto se orina, se defeca. Y ella desaparece de su casa este día 15 de junio entre las 8 y media y las 9 de la mañana. Nadie la vio salir. Nadie la ha visto. Se acudió a la PDI, es una vecina de acá, del sector de Villa Francia. La mamá rápidamente va a PDI, va a Carabineros y no hay noticias de ella. El día viernes recién llegó la orden del juzgado para hacer la búsqueda por parte de investigaciones, de saber ubicarla para poder ubicarla. Apelamos a la conciencia, a la empatía de cada vecino, de cada vecina, de cada oyente en este minuto de la radio, que busquen la información. Está en la página de radio, de acá de la Radio Villa Francia, está la historia. Y es Maite Araya, tiene 30 años, no se sabe nada de ella. La hemos buscado en diferentes sitios, la mamá recorre las noches las caletas de drogadictos, se mete a las casuchas y todo. Es necesario encontrarla, es urgente encontrarla. No sabemos en qué condiciones está. La mamá de ella no come pensando en si su hija está comiendo, si con las lluvias estaba abrigada, si la tiene en algún sector. Y necesitamos el apoyo de los vecinos, de la gente que escucha, de que puedan difundir esta información. Y si la ven, ella mide entre 1,60 m, 1,65 m, es delgadita, tiene el pelo corto, no habla, ella alucina. Pero necesitamos encontrarla, es urgente, y apelamos a eso, a la conciencia, a la empatía de cada uno de ustedes, que por favor nos pueda ayudar. Eso. De hecho, recuerden, está la información ahí en radiofrancia.cl de Maite, y que se sigue la búsqueda de ella. De alguna, cualquier información se pueden comunicar con la Radio Villa Francia, cualquiera de sus plataformas. Pasamos a otra situación. Se nos suma alguien en la parte final, me parece ya. Ahí están viendo. Llegó invitada a propósito de estos que dicen, oye, pasen por mi casa. Bueno, como no vamos para allá, llegó para acá. ¿Qué le vamos a hacer? Decirles que en este momento miles de profesores se manifiestan a las afueras del Congreso en Valparaíso. Esto en contra del proyecto de carrera docente que está siendo votado. Estaban en la parte de los argumentos, estaba hablando la gente del Mineduc, quedan varios más por intervenir, pero hoy día se vota la idea de legislar el proyecto de carrera docente, del cual varios han señalado que van a votar a favor, en contra lo que quieren mayoritariamente los profesores. Y también recordar que la CONFES también hizo un llamado a no votar. A no votar por esta carrera, porque no están los profesores incluidos en ella. Ellos no han participado de este documento, no han participado en nada. Fue una carrera hecha a la medida de quién. Porque no es a la medida de los profesores. Por eso se está manifestando. Una carrera hecha a la medida de lo posible. ¿En la medida de lo posible de qué? De una lógica de mercado. Que es lo que están denunciando en términos de fondo, más allá de platas menos o platas más, lo que está en discusión acá y lo que plantean los profesores. Hemos estado siguiendo este tema desde hace bastante rato. Inició el paro indefinido el 1 de junio, pero esto es un tema que viene ya discutiéndose el año pasado. Hemos estado conversando ahí con profesores, dirigentes, con gente de distintos lados importantes, porque esto afecta no solamente el tema de los profesores, sino que va a ocurrir básicamente en términos del aula, pero obviamente se afecta directamente lo que son los docentes, profesores y profesoras a lo largo de todo el país, y que puede perfectamente durar 20 años. Entonces, el punto acá tiene que ver con que este proyecto se fue haciendo con la dirección del Colegio de Profesores y que se fue haciendo en virtud de reuniones, de visiones técnicas, más o menos, hasta que en un momento determinado ingresado en abril de este año, el 21-22 de abril, fue ingresado en el Congreso, en la Cámara Baja, pasa a la Comisión de Educación. En mayo se hace este consulta nacional docente, que termina rechazándolo, insisto, y eso es súper importante, no hay que olvidarlo, con un 97% de rechazo. Se han ido haciendo modificaciones, efectivamente, no estructurales, pero sí, de hecho el Ejecutivo ha cedido a ciertas cosas, pero lo que se está discutiendo acá, y lo que están diciendo los profesores y profesoras a lo largo de todo Chile, es elimine y se erradique desde ya la lógica de mercado de este proyecto. Y eso implica, por eso hablan del retiro, porque estructuralmente, o sea, se pueden hacer modificaciones, pero si estructuralmente el problema sigue, la verdad no sirve de mucho. Y de un tema que después se va a decir, no, esto ya lo discutimos y se va a discutir probablemente en 20 años más. Por eso alguna gente dice, no vamos a demorar un año más y todo el tema. Fíjate que no es la preocupación de los profesores y más encima que señalan y dicen que eso no es así. Y efectivamente tienen razón. ¿Qué pasa ahí? No. Ah, ya. Porque se están mensajeando, si están ahí, no es necesario comunicarse por smartphone. Sebastián Fari, que está acá con nosotros en los estudios, en lo que ya al final del capítulo. ¿Cómo está el norte del país? Bien, preocupados como siempre. Ahora tienen otro. Ustedes salen de una para meterse en otra. Sí, compa. Cerro Blanco, otro monstruito para Freirina. Sube un poquito el micrófono. Otro ahí. Experimento para Freirina, realmente. Increíble, ¿eh? Si no es pito, es flauta. Sí, porque como decía mi vieja. Después de AgroSuper vino el monstruo de la termoeléctrica, Pulpa Alcalde, que está, dicho sea de paso, con su RCA aprobada. Sí, pues. Y con el apoyo del Ejecutivo, por lo demás. Y con el fuerte apoyo del Ejecutivo, que salieron sin ninguna vergüenza a decir que iban a destrabar todos los proyectos que estaban en carpeta. Entonces, y dijeron textual, vamos a agilizar, destrabar los proyectos que están judicializados. ¿Qué significa eso? O sea, van a ir a hablar con el juez a decir, ya, bo, no veí cuánto sí, vale. Ahí hay una intervención de un poder del Estado frente a otro. Nosotros no comentamos... no comentamos fallos judiciales, no nos metemos y respetamos la autonomía de los poderes del Estado, de la separación que estos tienen. Que lo decía ayer el propio Burgos. Oye, aprovecho de mandar saludos a alguien con mucha envidia lo digo. Un agrado escucharlo con la familia desde Mejillones. Y nos manda una foto que yo estaría ahí sentado solamente mirando. Me quedaría varias horas ahí. Nada más. Y mandamos saludos a Puchuncaví también, que nos dicen ahí, saludos desde la contaminada ventana. Qué terrible el tema de ventana. Otra zona de sacrificio de este país, po. Y saludos a... ¿qué? Sí, JP, lo leímos hace un rato, lo que decía el secretario de la UDI a propósito de contextualizar lo ocurrido con el caso de Rodrigo Rojas de Negri y de Carmen Gloria Quintana. ¿Se puede contextualizar algo así? Yo creo que no. Porque cuando dice, o sea, contextualizar, es que habla de justificar. Así como, oye, contemos una historia completa. Claro. Pero ¿ah? Es que el contexto precisamente agrava el tema, que hubo una dictadura. Es mucho más fuerte. Y que hoy contextualicemos. Ellos eran terroristas. No, pues. Pero bueno, para terminar con el tema, antes de saludar a Sebastián Fari con el tema de los profesores, eso es lo que están pidiendo los profesores. Por eso quieren reformular el proyecto de carrera docente, no modificar, reformular, que quiere decir un cambio estructural, eliminando de partida la lógica de mercado. Que dicho sea de paso, en los países, cuando empezó esta discusión del proyecto en la Cámara de Diputados, llegó Nicolás Aguirre, que en ese momento era ministro de Educación, no ministro de las Express, como lo es hoy día. Y él hace una cosa, no sé si ustedes supieron, probablemente, porque aquí lo comentamos en su momento, que partieron varios de acá, financiados por el gobierno, a Finlandia. Así que conocer, digamos, viajaron. De hecho, viajó incluso gente del Colegio de Profesores, del Minedu, algunos empresarios, porque estos viajes se aprovechan de hacer varias cosas. Y dijeron, ¡ay, conocimos el sistema finlandés! Así, ¡wow, bacán, así, pulente! Todo. El mismo que les digo que se empieza a implementar fuertemente en plena crisis económica en Finlandia. Por ahí por los 80. Se equivocaron de país, parece. No. Sí, pero el tema es que llegaron hablando maravillas, así como, oye, oh, estuve en Finlandia, así, acá hay unas rubias preciosas y todo el cuento. Y claro. Profesora, obviamente, porque estamos hablando de educación. Cafés con piel, ¿no? Sí. Súper bueno. Y plantear alguno, uno conoce más o menos el sistema educacional finlandés y que tiene que ver con una lógica de perogrullo, o sea, invertir muchísimo en educación, o sea, se invierte más en educación que en defensa, por ejemplo, y entender la educación como un proyecto global y comunitario, o sea, hay bibliotecas públicas que son espacios públicos y que están cerca de donde vive la gente estudia cerca de donde vive y trabaja generalmente donde vive. De hecho, hay en algunos lados se ha ido flexibilizando esto con el tiempo, pero antes no se le permitía a alguien de otra ciudad trabajar en otra. Por razones obvias, porque se afectaban las horas de descanso, la productividad, por tanto, se ve mermada, etcétera, etcétera. Los profesores no solamente son bien considerados en términos sociales, sino que se invierte mucho en ellos. Pero fíjate que no hay pruebas estandarizadas respecto al tema de medición, sino que hay evaluaciones de carácter cualitativo, por ejemplo, psicológico. O sea, una persona que tiene problemas psicológicos no podría jamás aspirar a ser profesor o profesora. Acá probablemente saldría un buen resto para afuera. Imagínese si hubiera una evaluación psicológica en varios para ser parlamentario. Ah, usted está cagado psicológicamente. Usted tiene varios problemas patológicos. O para ser Paco. Y para ser carabinero, perdón. Claro, sí. ¿Quiere ser? No, bueno, no, con parlamentario no alcance, pero en fuerzas pues especiales están recibiendo. Sí. Al revés. Claro, en carabinero están recibiendo. Sí, lo derivamos para allá. El que más loco, mejor. Exacto. El tema es que tiene que ver con la lógica de mercado, entender. ¿Y cuál es la lógica de mercado? De hecho, ha sido la discusión prácticamente en el Mineduc. O sea, bueno, aquí tenemos presupuesto para acá, esto alcanza. No lo ven como una inversión, sino como un gasto. Ay, tenemos que gastar más en educación. Para calmar a esta gente, güey. En países capitalistas de la OCDE, capitalistas, pero no son socialistas, güey, ni no tienen ahí un edificio con el Che Guevara, güey, ni nada de todo el tema, a propósito del sistema educativo cubano, sino capitalistas, lo ven como una inversión. Obvio, pues, güey. De hecho, generan más productividad, mejores ganancias, todo el tema. No lo están viendo porque les interesa, así como, no, es que en el fondo lo que queremos es un socialismo donde cada uno según lo que trabaja. No, lo ven porque es muy productivo. Pero acá no, lo ven como un gasto. Es que seguramente en esos países que tú mencionas no hay una política entreguista en donde todo el sistema está hecho para que las empresas logren sus utilidades con la menor cantidad posible de gastos, de inversión. Entonces, por lo tanto, ¿para qué, pues? Si aquí ya tenemos armado el sistema, aquí estamos obteniendo el máximo de utilidades. Si soy una gran minera y voy a dejar un mega relave, bueno, lo pongo aquí nomás, en esta cuenca, que ya está hecho el hoyito, ¿cierto? y ahí lo pongo nomás, pues. Uno pero, más, que importa. Pero uno va a ver en otros países y no, pues en otros países, oye, no, pues. El relave se hace una excavación gigantesca, todo el residuo se va depositando en esa excavación gigantesca y después la misma tierrita que sacaron, dejan tapadito y te plantan un bosque encima. Y se acabó. O sea, que cuando hablamos de PIB, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de la ganancia que han tenido las empresas y ahí se maquillan, por así decirlo, los números. Así como, ¡ay, buen PIB! Buena tasa de crecimiento, pero en definitiva los que han crecido son ellos. Lo que estamos viendo recién, o sea, el grupo Penta sube al puesto número 10 de los mejores grupos económicos. O sea, estamos hablando de un grupo en plena crisis. Algunos dicen, bueno, que tiene que ver con las ventas que ha hecho y ha capitalizado el mercado. Recordemos Luxi, el Banco Penta, y otras, qué sé yo, cuestiones que ha estado vendiendo este holding. Pero en su peor crisis, capitalizó. De hecho, las crisis siempre son buen negocio. Exacto. Siempre es un buen negocio. Para todos menos para uno. De hecho, Luxi nuevamente la hace con eso, con el tema del Banco Penta. Lo hizo con el tema del Banco Chile, con plata del Estado. El préstamo se lo pasó al Banco Estado. Y obviamente a una buena tasa de interés, con ciertas condiciones que no tiene el común de los mortales, básicamente porque lo decidió el directorio del Banco Estado, que eligió prácticamente a dedo. Obvio, porque lo eligen ahí de la moneda. Saludos a Pancho Vidal. Hoy no he visto en la tele a Pancho Vidal. ¿Qué le pasó? ¿Alguien sabe? No lo he visto en la tele y estoy preocupado. Pero es que estoy preocupado que si Pancho Vidal no está en la tele porque algo se está fraguando. Sí, algo se está elucubrando ahí en la oscuridad. De hecho, lo bueno es ver a Pancho Vidal en la tele porque uno sabe que ya ahí está dando jugo este. Oye, es peligroso. Pancho Vidal es peligroso. Y ahora están preparando la pre-campaña. Deben estar haciendo una empresa así como negocio de asesorías para que no suene igual a la de Martel. Y ya empezando así como, ¿a quién elegimos? Lago, Insulza. Dice loco, estuvo en defensa. Sí. Sí. De hecho, mientras estuvo en defensa, sacó su grado de oficial en el ejército. Ah. O sea, es de temer que no aparezca en la prensa. Oficial en términos de defensa. ¿De qué partido, Es socialista. Pero después, o sea, es del PPD. Chuta. Francisco Vidal, perdón. Sí. De Rolando Matu a PPD. Bueno, hoy en día nadie es nada realmente. La derecha no es de derecha. La izquierda no es de izquierda. Giorgio Jackson criticando a los políticos. O sea, él tampoco es político, claro. Tampoco es estudiante, tampoco es dirigente. Entonces hoy día nadie es nada, ¿no? Todos podemos hacer lo que queramos. Yo me cuestiono. Yo el otro día estaba leyendo a los señores Ortega y Gasset. me encanta ese chiste de Pinocho, güey, que encuentro que es brillante. Pinochet una vez saludó a los señores Ortega y Gasset cuando vino a Chile. Tengo un profesor que siempre contaba esa historia, entonces decía Pinochet, bueno, y bueno, creía que eran dos hueones, era uno, Ortega y Gasset, así se llama como el tipo. Peña y Lillo. Peña y Lillo, que es el caso Macuá Lewe. Sí. Bueno, y él contaba esta historia porque resulta que había tomado como el tren Ortega y Gasset cuando vino a Chile, y estaban vendiendo sustancias, estos dulces, así como sí, blanditos. Guaguita. Y había hecho todo un discurso ahí a los presentes sobre la... un discurso ontológico respecto al tema del ser y la sustancia, todo el tema, a propósito de este dulce. O sea, cada vez que yo veía ese tipo de dulce me acordaba de los señores Ortega y Gasset. Paino en la profunda. La rebelión de las masas del viejo Ortega y Gasset. Uno siempre creyó que ese libro decía, bueno, aquí enseñan cómo hacerla. Y no, era una weá muy fome. Muy fome. Se veía un puro título, ¿no? De hecho, pero tenía razón el título, en el fondo. Pancho Malo Vidal, cuando no está en la tele, en algo andará. Uh-huh. Tal cual. Saludos, Gama. Saludos a Concepción. Hemos salido con Punchucabi, Mejillones. Qué lindo, Mejillones. Oye, Momo, ¿de dónde es? De España. Tío. Ah, ya. Porque también... De hecho, aviso. Sí, porque dijo, cuando anden por acá. Oye, en nuestra gira. Le aprovecho de decir a Momo que estamos armando un programa de una coproducción entre España y Chile. Está todavía en discusión el nombre, al parecer está ganando el Winnipeg. De hecho, ya va a salir de su emisión, ya está grabado todo el tema de la primera, que tiene que ver con Grecia. Ahí con la gente de Canal Cero. Así que mandamos un saludo a España, ha sido interesante. Lo tienes con todas las visiones distintas que pueden haber de un lado y otro, y que sirve como programa y como proceso por un cuento que salió de una conversa muy larga, y a propósito de alguien que era de la villa y que vive allá ahora y se está haciendo esta coproducción, que tiene que ver la similitud entre España y Chile y cómo España de una u otra manera, sobre todo capitales españoles, han afectado lo que es la historia reciente de Chile. Así que un tema bien interesante ahí que va a estar en lo pronto. Sí que van a ocupar este acento. Y tal. El otro día estábamos hablando de editores. Y tal. Y tal. Por favor, no. Y tal. Por favor, no. Y tal. En fin. Oye, saludamos a todos los perros y gatos de ustedes que empezaron a nombrar un montón de gente que ustedes tenían. ¿Tú también tenés perro? Sí. Un saludo al Dito que me está escuchando. De hecho, aquí había un nombre medio... Angus. Sí. O Angus, algo así era. Saludo a mi perro Angus, que se encuentra en Talca. Y a mi gatita Cuyen, que está en el depa. Angustiado. Sí. Bueno, yo conocí un perro alcohólico. Yo tuve un perro alcohólico. Y perros volados. Pero bueno. Adictos yo a la marihuana. Yo quería decir en eso, pero igual me causaba risa. Debo reconocerlo. Así como estaba en carrete y siempre el perro del dueño casa. Ay, perro. No, si volemos, si les gusta. Bueno, pero ¿cómo hacía eso? Y empezaban a sobrar. Y después, ojo, porque los perros son más rápidos en términos de adicción que ser humano. Eran adictos. Sí. Eran adictos los perros. ¿Caso? Pero si a los perros de la policía los vuelven adictos para buscar droga, pues. A los policías también. A los sí. Sí, a los policías también lo vuelven adicto para que pues, sea mucho más eficiente y encuentre más rápida la droga. De hecho, oye, buen golpe que dieron, el cartel de la espalda se fue. Nos explicaban ayer que la cosa era un poco más este, que era un soborno, un tema de cohecho. Entonces era como plata y palta, pero parece que era más palta que plata y se enojaron los pacos y los denunciaron. Bueno, ayer bromeaban con que los pacos habían entendido pasta y cuando vieron que era palta... Porque esto ocurrió en Antofagasta. No. Entonces dijeron, vayan a buscar pasta. Tienen que tener un decomiso de pasta y bueno, trajeron palta. Y está ahí circulando la foto y todo el mundo riéndose. De la evidencia. Oye, ay, señor. Oye, fuera de broma, interesante tema. Se rechazó la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Ya. Chúpate esa. ¿Y Gajardo cómo queda ahí entonces? Gajardo. ¿Cómo es? Imaginen. Va a quedar como chaleco mono. Ya bueno, él mismo se hizo a sí mismo chaleco mono, así sí, que, pues. Ahí traicionando vilmente. Él es dirigente, no es vocero ya. Claro. Claro, uh-huh. Es autónomo. Claro. Sí, pues. Bueno, ese era uno de sus argumentos, porque, y de hecho ahí está como la gran pelea dentro del tema de los profesores, que tiene que ver con cuál es la forma de llevar a cabo la política, pues. Que o sea, señores como Gajardo esgrimen que las dirigencias son dirigencias y las bases tienen que someterse a lo que digan las dirigencias. Por otro lado está esta como nueva forma de hacer política que parte, yo creo que desde el movimiento estudiantil con las vocerías, que tiene que ver con que las bases mandatan al dirigente. Y que le falta harto vocero entender esa parte. Sí, pues. Claro, y lo vemos acá también, lo vemos, recuerda que fueron casi las mismas palabras con el tema de la venta del terminal. Uh-huh. Cuando uno de los concejales dijo, a mí ya me eligieron, ahora yo soy el que decido. Sí, pues. Es que es así, pues. Porque en qué momento cuando tú vas a votar, tú le escribes una lista de cuáles son las cosas que tú quieres que hagas, se supone que uno vota por un programa y unos ofrecimientos de campaña, y uno dice, ah, ya, para allá va la micro con este personaje, voy a votar por él. Pero en realidad, en la práctica, sabemos hace años y años, claro. Como chilenos, sabemos que no es así. O sea, varios de los votos fueron abstención. Para contextualizar lo que está pasando en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, se rechaza el proyecto de idea, o sea, la idea de legislar el proyecto de carrera docente. Ojo, esto sigue en trámite legislativo, va a pasar a sala, pero sin el apoyo de la Comisión de Educación, que es un tema no menor. Y se convierte también en un muy fuerte revés para Jaime Gajardo, que muy mal después de esto. Y demuestra también la presión que están ejerciendo los profesores a lo largo del país. Claro. Exacto. Tremendo. De ir a hacerse un lado. Tremendo. Una posibilidad, todo indicaba que iban a aprobarlo. De hecho, algunos lo habían anunciado, pero al parecer la presión en tema de base está funcionando muy fuerte. ¿Cuántas personas son esta comisión? ¿Como 7? No lo tengo. De hecho, voy a revisar, porque varían en términos de comisiones. En general... Hablamos de comisiones que tienen, por ejemplo, la de Senado siempre son menos, pero en la de Diputados en general son varios, entre 10, 13, generalmente hay, porque tienen que ver con las bancadas y tienen que ver también con los distintos partidos, aunque no todos los partidos tienen representación en todas las comisiones, sino en alguna. Así que, en lo pronto, en este trámite legislativo que tiene el proyecto y que sigue en trámite legislativo, o sea, va a pasar a sala, pero con el rechazo de la Comisión de Educación en términos de la idea del proyecto de carrera docente. Es que eso hay que dejarlo bien claro, porque la gente puede pensar, algunas personas, de que aquí se acabó, y que los profes ganaron. O sea, no, o sea, la comisión... rechaza, pero sigue adelante el proyecto. O sea, tiene que rechazarlo en la totalidad, digamos, en la sala de diputados. Esto fue o sea, la tiene primera que retirarse. Parte. Claro, esta fue la primera parte, no se ha retirado. Sigue el camino. Claro, pero sin apoyo de esta comisión de educación. Y bueno, recordemos también la declaración que salió que sacó el Colegio de Profesores hace un par de días atrás. Hace un par de días atrás que 6 de sus 11 directivos sacan esta declaración diciendo que no se ha votado, no se ha pedido que la Cámara apruebe el proyecto, como había dicho Gajardo. Gajardo, mandándose las partes, había dicho y exigido a esta comisión de que aprobara el proyecto. Y sale la mayoría de la directiva que acá no ha habido ninguna votación, por lo tanto se mantiene la postura, la última postura que tuvo en su mayoría el Colegio de Profesores, que tiene que ver con la exigencia del retiro del proyecto de carrera docente, y se mantiene el paro indefinido. Así que... Bueno, eso en cualquier asamblea es motivo de poner en tela de juicio inmediatamente la permanencia del vocero o dirigente, como se le llama. O sea, claro. Que salga hablando, como el video que está de la Bio Bio, en que están, yo diría, el 100% de la gente gritando ahí el retiro, y que después él salga diciendo, no, es que en realidad, si la mayoría quiere bajar, claro, el paro. Eso es, yo creo que cualquier asamblea, o sea, me imagino nosotros allá en Freirina, un vocero un día empezó a decir, no, en realidad AgroSuper sí puede volver. Claro. ¿Qué pasaría? Fuera. Si es que no lo tomamos vivo. ¿Cómo se lee esto? El tema del rechazo, que obviamente acá hay una evaluación, un timing, en general los votos de sectores de la nueva mayoría fueron de abstención. Que obviamente esto se coordina, para eso hay un SECPRES que coordina el tema ejecutivo. ¿Qué se está evaluando acá de parte de la moneda? ¿Se evalúa el tema de lo que implicaba aprobarlo y generar de una manera, porque esto era echarle benzina a un conflicto que cumple ya 50 días? Y que también como que a Gajardo, que quien se inmola en definitiva en defensa de sacar adelante este proyecto de parte del Ejecutivo, con palabras mucho más duras que las que tuvo el ministro Izaguirre, las que tuvo a la actual ministra Adriana del Piano, con los mismos profesores, hablando de que casi no, 70% no quería seguir en paro y todo lo demás. Es un tema no menor porque implica, así a lectura, así como muy abuelo pájaro, de hecho estoy ahí conversando con algunos profesores que están allá, ¿cuáles son los escenarios, en definitiva, que se puede, cómo se lee este tipo de rechazo? Ojo, esto pasa a sala, o sea, va a ser votado, lo que no es tan raro. O sea, por ejemplo, una comisión puede haber rechazado y en sala se termina aprobando, pero viene que la comisión, que está especializada en eso, rechazó el proyecto de carrera docente. La explicación, alcanzarle a escuchar bien la de Diana Proboste, ex ministra de Educación en el gobierno pasado, gobierno de Bachelet, que tuvo una comisión constitucional, la recordarán ustedes, de blanco iba ella. Ustedes la conocen mejor probablemente, porque es de esa zona. Y votó en... Se abstuvo como argumento, explicaba que ella no se hacía responsable de lo que estaba ocurriendo y que por eso ella prefería abstenerse, porque no estaba de acuerdo con algunas cosas y que estaba todo ahí medio enrarecido y por tanto ella se abstenía. Buena decisión en todo caso, muy política por lo demás. Sí. Poco responsable. Pero aquí el que queda bastante mal es Jaime Gajardo. O sea, hacen inmolarse a Jaime Gajardo a pito de nada. ¡Wow! Y demuestra también el poder que están teniendo las bases a nivel del profesorado. Bastante incontrolable por lo demás. Porque acá se habla de disidencia, de control. La verdad, es bien incontrolable el tema de las bases. Las bases están diciendo, o sea, cualquier tipo de cosas se evite. No queremos dirigente, queremos vocero. Y eso va como para todos. Oye, aparte que después de 50 días, más o menos, que va de paro. Sí, 51 días creo que cumple. Como que bajar el paro sin nada en la mesa es no tiene ningún sentido para la misma gente, para los mismos profesores. Po. Si ya llevaste 50 días en paro, y aunque sea por desgaste, no vale la pena nada. Entonces, ya, como que ya no hay nada más que perder. Entonces lo único que vale la pena es seguir en paro para hacer la fuerza, para que hacer la presión necesaria para que se retire el proyecto y se presente el proyecto que están exigiendo los profes, si es precisamente a ellos a quienes competen, son los que mejor saben cómo funcionan las cosas dentro de un aula. Entonces no, que vengan a hacer un proyecto con algo semi, como un poco las indicaciones o algo de las opiniones de los profes, siempre elaborado por tecnócratas, obviamente, no vale nada. O sea, no va a cambiar en nada. Aquí viene otra pregunta, que es parte del análisis, y que tiene que ver esto a previa del cónclave de la nueva mayoría. ¿A qué se inmola un dirigente, el reconocido dirigente del Partido Comunista? Se inmola, así frente a los medios, todo el cuento, a contracorriente lo que la mayoría del Colegio de Profesores decía. Es censurado prácticamente públicamente por la dirección del mismo Colegio de Profesores, 6 de 11. Un tipo que la verdad probablemente debe estar ahí peleando codo a codo en términos de popularidad con cualquier parlamentario, dirigente social. Se inmola. Y el gobierno termina de una u otra manera cediendo al otro sector y se inmola gratuitamente. Esto también en términos de lectura política se lee cuánto está pensando dentro del PC y cómo está siendo valorado por el propio conglomerado de la nueva mayoría, el Partido Comunista. Porque esto en alguna parte del mundo probablemente o en algún otro lado se llamaría una mariconada. Dejan que se inmole y se queme gratuitamente. Y después dicen, no, vamos a... Porque este tipo de votaciones no son a conciencia, estos son coordinados. Y en el fondo están inmolando al PC. ¿Quién termina inmolándose en concreta? O sea, termina quemándose, hipotecando de una otra manera cierto crédito, porque no es que Jaime Gajardo diga, no, yo tengo la visión de que este proyecto es bueno. No, estaba defendiendo de una otra manera algo y todos sabían que tenía presiones. Gratuitamente, porque podía decir, no, las bases dicen esto, bueno, la mayoría votó esto. No, él se la jugó. Este proyecto es bueno, hemos llegado a acuerdo y todo lo demás. Y llama a votar la idea de legislar el día domingo en conferencia de prensa. Contracorriente de lo que decía la mayoría del profesorado docente. Había un compromiso de no legislar hasta que se resolviera un poco el tema. Pero después la presidenta de la comisión, Camila Vallejo, dice el compromiso no era ese. El compromiso era que si avanzábamos, se seguía. Y hay avance, lo dijo el propio presidente. De hecho, sale hablando Marcelo Díaz también, vocero de gobierno, dice convergemos y estamos de acuerdo con lo que dice el presidente del Colegio de Profesores. Oye, mira qué sorpresa. Llega la comisión y termina esto, porque esto tiene dos lecturas. Políticas me refiero, más allá del tema, más sacándolo un poco del tema de los profesores, en términos políticos, hay un reculamiento por parte del gobierno de insistir otro tipo de táctica, porque esto sigue en sala, este sigue su trámite legislativo. Y por otro lado, en términos políticos, que tiene que ver con se recula o bien la cosa está demasiado desordenada. Y eso es otro problema. Ninguno de los dos escenarios son buenos dentro del conglomerado de la nueva mayoría. Lo bueno es que aquí lo que ganan, y probablemente esto va a revitalizar muchísimo más el tema de un movimiento de base del profesor a lo largo de Chile, que sí, la verdad, presionando consiguen cosas. Pues la verdad era bien improbable que rechazaran. Tenían todo para hacerlo. ¿Sabes qué pasa? Que el gran aporte del Partido Comunista dentro de la nueva mayoría era que, entre comillas, tenían en el bolsillo del movimiento social, que ellos iban a poder de alguna otra forma apaciguar el estallido social o intervenirlo de alguna forma o conducirlo. Y bueno, con el caso de los profesores estamos viendo que han sido completamente incapaces de manipular a las bases de los profesores. Por lo tanto, esa quitada de piso de hoy obedece un poco a eso, pues a que tú decías que en cualquier parte del mundo se llamaría una mariconada. Bueno, en esta parte del mundo se llama política, ¿no? Ya no están cumpliendo el PC con lo que se supone que iba a aportar y se le quita el piso, ¿no? Y bueno, el PC, para variar, no aprendiendo la lección. Haciéndola siempre de traidor, para los dos lados. De traidor para los dos lados. Hablamos de mariconadas, gente que hace mariconadas. En términos de que lo es, en términos políticos, una jugada, de hecho aquí se está calculando mucho. Pero yo creo que en gran medida se sopesa lo que podría haber ocurrido también en términos de aprobación. Obvio, de lo incontrolable que está haciendo. De hecho, por ejemplo, no es sorpresa este movimiento en términos de profesores. Ocurrió el año pasado. Ojo, pero ocurrió a fines de año. Acá estamos hablando de un movimiento que está en mitad del año. Que está entrando en agosto, que generalmente en este país es un mes muy movilizado. Sí. Entonces no es tan papa, así como decir, porque por último decían, el verano termina y la cuestión va a ir decantando. de una manera, incluso con cierta resistencia, porque hubo movilización durante el verano, pero sí, bajó considerablemente. Ahora no, pues, la cosa está en mitad del año. De hecho, incluso se está arriesgando a perder el año. Ese es un hecho también. Bueno, esa es una presión también para los profesores. Yo creo que el gobierno también está esperando eso, una especie de asedio, estar esperando que empiece el malestar de la comunidad educativa, de los apoderados, los mismos niños en la casa, se terminan las vacaciones, se empieza a complicar, yo tengo tres hijos, se complica la cosa. Pero también, yo no sé si una visión provinciana, si se quiere, pero al menos lo que me ha tocado vivir a mí como apoderado, veo mucho apoyo a lo que está pasando con los profesores, y porque uno como apoderado también en gran medida comprende que esto es una situación insostenible y que no se puede dar pie atrás sin haber logrado nada. Y también uno entiende que saliendo de esto la educación de nuestros hijos se va a ver fortalecida con un profesor que va a estar mejor preparado, que va a tener más tiempo para tu hijo, que va a tener más tiempo para preparar la clase de tu hijo en horario de trabajo y no en su casa. Todos hemos tenido un amigo o amiga por ahí, hija de profesor, que se manda solo prácticamente, pues sí. Si mamá y papá nunca tuvo, porque estaban trabajando, cuidando hijos de otros, revisando pruebas, no saber tú. Entonces es una realidad que no se puede esconder, que todos la hemos vivido, yo creo que nadie puede negarla, y es una situación que no puede ser, pues los profesores hoy día con la fuerza que tienen no pueden bajar los brazos, y yo como apoderado por lo menos los apoyo hasta el final. Sí, pues eso es necesario, porque bueno, ha habido una campaña del terror a través de los medios, pero fuertísimo. Ya. Y claro, o sea, yo siento precisamente que en provincia se nota más el apoyo porque uno es vecino del profe, po. Exacto. En Santiago, como está todo tan desbaratado, uno viaja una hora y media para llegar a tu lugar de trabajo, no estás en contacto con profe con el... con el estudiante, o sea, con el estudiante, no eres vecino, no es una persona ajena. Hay hartas cosas que se viven muy diferentes desde provincia. Por ejemplo, se habla mucho de esta migración de lo público a lo privado, que hoy día a la mañana escuchaba, va a bajar de un 36%, se espera un 30% y menos incluso de matrícula a lo público. Yo no tengo opción en Freirina. Yo tengo colegio público, ¿y para dónde voy a migrar? Y me imagino que como Freirina hay todas estas localidades, sí, también, pues. Entonces, no sé, el tema de la delincuencia, esta explosión de noticias de delincuencia, sí, de las últimas dos semanas, hoy tres partidos seguidos, las barras agarrándose, la U iba ganando y terminan peleando en la barra, es súper extraño, y todo súper como orquestado, si se quiere, no sé. Entonces, pues yo te digo, yo desde allá no pasa eso, pues. No están asaltándome en Freirina, no están asaltándome. Bueno, disculpa que dé el ejemplo allá, pero me imagino que es extrapolable a muchas otras provincias. Acá tampoco. ¿Pero qué va a pasar? Se asalta lo mismo que siempre. ¿Y qué va a pasar? Que va a terminar legislándose o modificando políticas públicas en torno a una sensación muy centralista y además falsa. La detención por sospecha que están llevando a cabo, esto la refuerza. Correcto. Hacia la punta, hacia allá. Claro, y nosotros vemos, por ejemplo, acá cuando la villa es sitiada por Paco dentro de cierta fecha, los asaltos suben por el hecho que no tenéis locomoción. Y está lleno de Paco. Y veis más asaltos todavía. Sí. Entonces contradice todo esto que ellos van poniendo. Yo creo que este tema de que estén poniendo la delincuencia en digamos, como en boga, como que hoy hay más delincuentes y todo el tema, es solamente para poder legislar tranquilamente y que la gente tenga el apoyo como ciudadano de que ya detengamos por sospecha. Nada más que eso. Y muchas cosas más. Y claro. Nuestro político, nuestra presidenta se fue a pasear a España y a otros países más, a tomar nota de la ley Mordaza, además de abrir las piernas y decir, por favor, vengan aquí a invertir, porque yo tengo todo controlado y necesitamos inversión. Entonces, junto con esta política de destrabar todos los proyectos y reactivación económica, que ya no van las reformas, ¿cierto? Hay un realismo sin renuncia de estas reformas. Entonces, necesitamos inversión y desde ese punto de vista, de vuelta ya a la tercera región, estamos con la antena súper alerta, porque todo eso nos va a repercutir a nosotros, como comunidad pequeña. Esto que estén hablando, que necesitan inversión, bueno, allá se nos van a ir a instalar, porque son una zona de sacrificio, como tantas otras en Chile. Entonces, no es un tema que está así como en el kiosco, en el diario, a nivel de titular, ¿no? Es un tema que allá, en el culito del mundo, como le digo yo, donde estamos en el Valle del Huasco, nos repercute el coletazo, y bien fuerte a las comunidades pequeñas. Nos repercute en Freirina, en Huasco, en Alto del Carmen, también en los otros valles. Entonces, importante, yo siempre conversamos nosotros en la asamblea, hacer el llamado a ser un ciudadano comprometido, político, políticamente comprometido. Y hay mucha gente que no le gusta escuchar eso, pero hay que hacerlo. Y muchos me dicen, oye, ¿pero qué estáis hablando si tú ni votáis? Es que eso precisamente, no es político. ¿Tú no precisamente, votas? Yo no voto. Te muteo. No tienes derecho a opinar, pero si uno opina cuando uno voto. Sí. Me encanta cuando dice, acuérdense entonces para el momento de votar. Eso, o sea, esperémonos 2 años. Aguantémonos, pero 2 años lo hacemos. O cuando te dicen que eres flojo. Sí. Puta, eres flojo. Y yo digo, ¿qué puede ser más flojo que esperar solamente cada 4 años ir a hacer una raya? Porque realmente ir a una marcha es una pega, po. Sí. Es una pega y es un tiempo y es un cágate frío y es un mójate y es que me pegaron, que me mataron al amigo incluso, o a mí mismo. Y eso flojera. Claro. O sea, la gente que nos criticaba por quemar neumáticos, y puta, esto es lo único que les gusta. Oye, ¿tú te has parado a un neumático prendido? Yo sé que ustedes sí, pero a la gente que critica, ¿se han parado a un neumático prendido? Es la weá más penca que hay realmente. O sea, tiene toda una cuestión comunitaria, ¿cierto? Ya, rico. Al lado. Pero puta, el olor, qué sé yo. No, es una cuestión de gusto. Es una cuestión de compromiso con tus derechos. Y con tus derechos como ciudadano, con tus derechos como vecino, como habitante de un lugar, por muy pequeño que este sea. Entonces, el llamado ese, pues, a chilenos comprometernos con nuestro país y salir a decir, puta, basta, pues, así como los profes. ¿Qué pasaría si saliéramos todos? Oye, veamos la encuesta hoy día, 79% desaprueba a la Alianza, 74% desaprueba a la nueva mayoría. La presidenta con un nivel de aprobación paupérrimo, todos los políticos desacreditados. ¿Qué estamos esperando? Y encima, ellos van a hacer la reforma, ellos van a hacer la nueva constitución y nosotros vamos a quedar mirando de nuevo, A mí me da lata. ¿Y ese 70% en la calle, te imagináis? Y ese 70% en la calle, imagínate. Sería hermoso. Hermoso. Empresas paralizadas. Empresas tomadas. Y lo que estaba hablando él, o sea, viajan a España y vemos, por ejemplo, hoy día con el pique de Calicanto. Empresa española. Llevó rompehuelgas que iban con cuchillo y atacaron a trabajadores heridos por corte de arma blanca. ¿Y cómo están los españoles con sus libertades hoy día? Todas recortadas, pues. No se puede opinar, tú no puedes criticar al gobierno por la red social, te vas preso. Sí, de hecho esa prueba hace súper poco y está terrible. Y es lo mismo que quieren implementar acá. Claro, ¿no? Por eso están criminalizando tanto, es probable, es muy probable, por eso hay que estar con los ojos bien abiertos. No vamos a esperar 4 años para ir a... No. Hay que acordarse en 2 años más de no votar por este que propuso tal cosa. O no, si ahora hay que votar por el metapartido no sé cuánto. O hay que votar. Oye, a propósito de voto, para los que están consultando ahí, Camila Vallejos y Giorgio Jackson votaron a favor de la idea de legislar. Yo creo que pagaron el noviciado, como que no cachan todavía cómo funciona esto, y el resto se... No, nos abstenemos. Así como, quémate solo. Y votaron primero. Claro, oye, o sea, fueron los únicos 2 votos. Sí, no, sí. Los únicos 2 votos a favor del proyecto fueron... Este es un tema, en términos simbólicos, muy importante. El lunes... La Confech fue a la Comisión de Educación, pidió expresamente votar en contra de la idea de legislar. Estamos hablando que esto, generalmente uno en el Parlamento dice, no, este fue dirigente de la Confech, en su momento. Estos fueron a la vuelta de la esquina. De hecho, Giorgio Jackson, me acuerdo que Camila Vallejo en un momento determinado pidieron no la idea de no legislar y no seguir avanzando en el Congreso a propósito del GANE. ¿Se acuerdan ustedes la propuesta de Sebastián Piñera? Sí. Bueno. Y fueron como Confech en un momento determinado a decir a los parlamentarios, convencerlos de que no. Bueno, esta vez los dirigentes de la Confech van al Congreso, van a la Comisión de Educación a decirle en ese momento a la presidenta de la Comisión, Camila Vallejo, ex presidenta de la FET y ex vocera de la Confech, decir, por favor, no voten la idea de elegirla. Y son los únicos 2 votos. Bueno. Vergüenza. Ya no sé qué decir. Oye, mal. Pero hay no es que me sorprenda. Yo creo que la disciplina, o sea, uno entiende, Giorgio Jackson, Revolución Democrática, puta, la mitad del Mineduc es de Revolución Democrática. O sea, ellos hicieron Valentina esa, Quiroga, ellos fabricaron este proyecto. O sea, están ahí, Crispy, uno de los asesores, ¿cachai? Y Camila Vallejo, ahí con la camiseta puesta del gobierno, le toca jugar ese rol ingrato hoy por hoy. Pero que hayan sido más encima los... Eso los votos. Y el resto dije, no, nosotros no abstenemos. Y son los políticos con más futuro, en lo que la gente está pensando en votar para que nos salven de todo esto. Oye, no sé. Mal. Son más disciplinados ahí con el... No, ahí hay un costo, obviamente, político que tienen que pagar. Insisto, se mola gente y los de fondo, a los que terminan prestándole ropa a esto, pasan piola. Lo que es el oficio de la política, lo que es más el diablo por viejo que por diablo, po. Oye, pero la nueva mayoría, qué manera de darse balazos en los zapatos sola cada rato. No sé, no hacen reunión un ratito antes de hacer las cosas. Yo creo que tiene que ver con una estrategia ya de sacar al PC también de... Oye, ¿estás seguro que fueron los únicos dos votos? Por 2 votos a favor y 7 abstenciones, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados rechazó la idea de legislar. Bio. Ya. 2 a favor, 7 abstenciones. Bueno, los quemaron. pero bueno, insisto, el concepto hoy día que se puede acuñar es marigonada. Pero se pitearon. La culpa no es del chancho, sino el que le da la flecha. ¿Dos comunistas al hilo? Uh-huh. Sí, 2 comunistas al hilo. Oye, la derecha desde el piso. Oye, desde el piso, así como cuando tú ya pensás, ya le falta el toque de gracia nomás. Uh-huh. Y saca de atrás, pero el aguijón. ¿Ah? Y ahí tenía... No, estoy viendo los titulares, decepción, la vuelta chaqueta de... No, y después van a decir, no, y los medios... Bueno, pero encima son los 2 únicos votos a favor. Por favor. Los únicos 2 votos a favor. Encima, 7 abstenciones. Esa fue una jugada de la vieja guardia. Esa que todos se juntaron y dijeron, están en el casino tomando café en la mañana, así como... Whatsappearon. Claro. Sí, abstención, güey. Ya, no la avisémosla a todos. No, a esos güeyes no. No. Y votan a favor. Y el resto... No, tenían un grupo de WhatsApp, Comisión de Educación. Pero loco, ¿qué onda? No. Debe estar cagadas de la risa. Que no le avisen a estos dos. Como cuando eres chico y te agarráis de las manos así para tirarte al agua, ya 1, 2, 3 y dejáis uno. Y uno va corriendo al agua y todos quedan parados. Y digo, ¡ah! Oye, qué mal. No, yo me imagino una escena así como, oye, avísenle a la camisa. No, ¿y a Giorgio? No, tampoco. Ojo, alianza, nueva mayoría, abstenciones, los otros son un rechazo, se ponen de acuerdo. Capaz que aparezca el WhatsApp después. Hoy sería hermoso. Ya, po. Ah, los amigos que pasaron ahí en Hacky Team. Ayer hubo, ojo, reunión en el Congreso. En una sala, en una reunión a puertas cerradas, porque mandaron a llamar al director de la PDI. Uh-huh. Y mandaron a llamar a otros más de inteligencia de la ANI a propósito de la compra de estos programas que sirven para hackear. La única declaración escueta que hay es que dio su explicación a la PDI y dijo que no lo iba a utilizar para sin orden judicial. Y sería a propósito del hackeo que demuestra que expresamente la PDI había pedido para ocupar, para tener datos e información extrajudicialmente, o sea, exacto, que judicialmente no podía conseguir. De hecho, el programa sirve para eso, para hackear equipos, no para obtener información, porque en términos legales, en Chile, si hay orden de la fiscalía, incautan los computadores o incautan los notebooks o los celulares. Para poder. El pinchazo telefónico sí, pero también tiene que tener orden de fiscalía. Esto no necesitáis eso. Que de hecho no está legislado. El Galileo que acá le llamaron Phantom, pero le pusieron un nombre así como para pasar la piola, pero el Galileo 9.0. Tremendo. Oye, te encargo el que choleo. Y hackea todos los sistemas operativos. Yo encuentro que mala onda lo de Camila Vallejo con George Jackson. Me da lata así. Así como, qué mala onda fueron con ellos. Pobrecito. Así como que lo sacaron del grupo WhatsApp. Así como, no, a ellos no. Ya no aprobó, te dicen, no, yo me voy a abstenir porque no voy a... ¿Boric está en esa comisión? No está en la comisión. Boric está en trabajo, la comisión de trabajo. Eso. Felicidades a los profes. Jaja, ahora la vieja concerta y la alianza sumándose al triunfo de los profes y dando declaraciones a favor del paro. Weón. Mentira. El oficio. El oficio. Si esto era para dejar afuera al PC, una máquina ahí de la DC ahí para sacar Pero esto también habla de que el bajo nivel de análisis de los chilenos, también de, no, de nosotros mismos. Y efectivamente, mismos, la EC y todo el tema, y diciendo así como este proyecto no era tan bueno, tiene cosas por mejorar, por eso votamos antes. Hablando ahí. Y se cagaron a Giorgio Jackson y a Camila Vallejo. Uy. Deben haber sido los primeros en votar, yo creo. Oye, qué loco. Chistoso. Qué loco. Mm. En fin, estamos terminando ya bastante pasado la hora el programa. Da para más. Pero eso, queríamos, estamos esperando el término de la votación de la Comisión de Educación. ¿Quería decir algo, Sastafari? Aproveche de saludar a la gente que le cae bien y mal allá a Felina. Yo aprovecho de saludar a los que conozco allá. Saludos. A uno que debe estar feliz a esta altura. Ya debe estar enterado. Ah, claro. El sí, profe. Bueno. Claro, y ahí. Bueno, sí, saludo a mis vecinos. Estamos ahí con hartas cosas entre manos. Tenemos hartos proyectos, hartas sorpresas para lo que viene en los próximos 30, 60 días. Estamos estudiando harto. Estamos ahí en varias comisiones revisando todo lo que es el proyecto Cerro Blanco. Estamos con la recopilación de antecedentes y datos duros para poder, no necesariamente parar un proyecto. Yo creo que es importante transmitirles lo que se ha hablado en la Asamblea de Freirina con los vecinos. ¿Cuál es la misión de la Asamblea al final? ¿La misión de la Asamblea es parar proyectos? No, evidentemente que no. Según algunas autoridades, sí. Claro, y detener el es que desarrollo. La crítica fácil está siempre ahí con el tema del desempleo y comunidad dividida y estos conceptos que han tratado constantemente de acuñar allá en el país. Pero lo concreto es que la labor de la Asamblea es informar. Nuestro anhelo es que nuestros vecinos puedan tomar una decisión informada, que no se queden con la información oficial, y esto va para cualquier otro territorio que tenga problemas con alguna empresa. Es un aprendizaje que ya tuvimos nosotros allá, vecinos en Freirina, con AgroSuper. Estamos viviendo los mismos pasos. La empresa está en etapa de diagnóstico, está visitando. Bueno, ya sabe que tiene al alcalde de su lado. Hace rato que el alcalde César Orellana funciona como un verdadero vocero de la empresa, uh-huh, explicando él mismo detalles de la empresa en cada reunión que tiene. Aprovecha de hablarlo. Él mantiene su postura así muy firme con respecto a AgroSuper. Y por ahí parte, y este alcalde no dejará, qué sé yo, y después, bueno, le tira flores al nuevo proyecto minero que viene, obviando, por supuesto, muchos datos críticos, pues. Entonces, en eso es lo que estamos ahora, sacando y corroborando datos que son realmente devastadores para la vida como la conocemos en Freirina. Entonces, reiterando, no es labor de la Asamblea andar parando proyectos, simplemente los proyectos tienen que hacerse en concordancia a las comunidades que vivimos al lado, y no solamente cumpliendo las leyes, porque sabemos que los proyectos tienen todos sus papeles aprobados, claro. Hay un listado de tickets de medidas de mitigación, y hay por ahí plantado unas cuantas hectáreas de eucaliptos por allá y unas plazas por acá y qué sé yo. Pero en lo concreto, uno que está al lado, la contaminación sigue siendo la misma, la mitigación, las pelotas. Entonces, no es por joder, uh-huh, no es por joder. Vecinos de Freirina, si están escuchando, usted por ahí a lo mejor está a favor del proyecto Cerro Blanco, está en todo su derecho. Hay un tema de recesión económica a nivel país también, que ojo, que tampoco se le puede achacar a Freirina. Algo que yo recalco siempre con respecto a AgroSuper, hay que recordar que AgroSuper funcionó 6-7 meses. Uh-huh. O sea, se construyó durante varios años, pero funcionamiento fueron 6-7 meses. Uh-huh. ¿Qué hoyo tan grande puede dejar una empresa en una localidad que tiene 200 años de historia? Uh-huh. Y tiene una historia rica para atrás, de minería, pero de minería de pirquinero, uh-huh, no de megaminería. Tiene una historia para atrás muy grande de olivicultura. Todos conocemos las aceitunas del Valle del Huasco, uh-huh, el aceite de oliva del Valle del Huasco. Entonces, hay una forma de vivir local, hay una economía local, que a lo que la Asamblea está apelando también, haciendo una vez al mes la Feria de Productores Locales, donde se rescata la producción de queso, donde se rescata, uh-huh, de queso de cabra, y un montón de productos que nuestros mismos vecinos producen. Y no es que yo esté diciendo que todos tienen que trabajar en los tomates, como dice, claro, la señora Olga Pastefre. No, estamos diciendo que tiene que haber un proyecto de desarrollo acorde a las escalas, uh-huh, de la ciudad donde vivimos. Porque, uh-huh, nos van a poner un proyecto al lado y en esto son súper pillos, porque ya meterte los tecnicismos para que te ganen por tiro y lado, pero dentro del proyecto ellos dicen que este tranque relave, bueno, que nos corregía el otro día la empresa que no es un tranque, en realidad es un acumulador, no sé qué, uh-huh. Las pelotas. Este relave que va a estar ahí está a 9 kilómetros de la Plaza de Armas de Freirina. AgroSuper estaba a 15. Este está a 9, ¿ya? Primero que nada. Y a 9 está la cortina, por llamarlo de alguna forma, repito, si algún técnico de Cerro Blanco me está escuchando, me estoy equivocando. Aquí yo hablo en los términos que a nosotros no nos afectan. Uh-huh. Y ese muro va a estar hacia Freirina, hacia el norte, y eso da una quebrada que es 9 kilómetros, que no son nada, llega a Freirina. Después de lo que pasó en el norte, es algo que nos preocupa bastante. Claro. O sea, Sernagio Min y todas las autoridades de salud diciendo que están viendo el tema de todos estos relaves abandonados, que ni siquiera se tiene registro realmente cuántos son, ni qué composición tienen, ni quién fue el dueño, ni siquiera saben quién fue el dueño. Y después de eso, meses, vienen y aprueban un mega relave al lado de otro pueblo. ¿Cómo se entiende eso? Claro, se entiende que hay que destrabar los proyectos porque necesitamos la reactivación económica. Pero nosotros no estamos ahí pintados, po. Nosotros vivimos al lado. Y el proyecto dice que son 2,4 kilómetros cuadrados de relave. Uno dice 2,4, no es tanto, po. Pero es que están kilómetros cuadrados. Po. Sí. Entonces, si tú lo lleváis a esas hectáreas, son 240 hectáreas. Y si lo lleváis así como ya, a ver, son cerca de 400, un poco más, estadios nacionales. De superficie. O sea, no de volumen, claro. ¿Cachai? O sea, uno no sabe cuánto material va a haber ahí para abajo. Uh-huh. Y el dato importante que nos aportó el doctor Andrei Chernichin, que es el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, o sea, no es doctor Denzel, no sé, es el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, cuando le consultamos, en el marco de un encuentro que hubo en Chañaral a raíz de la tragedia, ¿qué sabía él sobre el titanio? Porque lo que van a sacar allá en Freirina es dióxido de titanio, o también llamado rutilo. ¿Qué es eso? ¿Material blanco? Viene en la roca blanca, pero ya. Es una veta rosácea, medio rosadita, y muy pequeñita. Uh-huh. Por lo tanto, el sistema que ellos van a utilizar es el de arrase. Uh-huh. Ellos van a arrasar porque necesitan sacar mucho material para, mediante sus procesos, ir generando el material puro. Uh-huh. Entonces, este doctor nos decía, mira, si el problema del titanio, no se preocupen, porque el titanio se lo van a llevar. El menor de los problemas de ustedes. ¿Qué pasa? Que dentro de la composición natural de las rocas hay muchos otros metales. Hay metales pesados que son tóxicos. Entonces, bueno, pero estos metales como el arsénico, manganeso, plomo, etcétera, están presentes naturalmente. ¿Por qué, ¿por qué tendrían que ser natural, o sea, necesariamente malos? Una pregunta, Seba, a propósito de conociendo cómo fue el proceso de movilización contra la planta de AgroSuper. Nuevamente están enfrentados a un proyecto está más cercano, como tú bien lo has señalado ahora. Te pregunto, ¿cuál es la postura del alcalde César Orellana? Estuvo muy ligado en su momento determinado a ser respetuoso al tema de la asamblea, lo sé, lo vi. De hecho, él termina ganando, digamos las cosas como son, ganando la alcaldía básicamente por el apoyo, el tema ciudadano respecto a su postura frente a AgroSuper. ¿Cuál es la postura que tiene con respecto a este proyecto Cerro Blanco? Yo diría que Freirina es una metáfora del país. O sea, también tenemos ahí un dirigente socialista que ha ido de más a menos en apoyo de sus electores, digamos. Y bueno, el gran caballito de batalla que él tiene en este rato es Cerro Blanco. Él lo plantea de una postura súper populista, tal vez puede ser el término. De que con este proyecto se va a traer de vuelta al freirinense, a Freirina. ¿Qué freirinense? El que está trabajando para el norte, como en la gran minería está trabajando con turnos. Sabemos que este sistema de turnos 7x7, 15x, qué sé yo, es muy destructor de la familia. El hombre que se va para el norte se porta mal en el norte, la mujer que se queda sola se porta mal, qué sé yo, o el papá llega y la familia se estructura durante la semana de una forma que cuando el papá llega está todo como, nadie sabe cómo actuar, nadie lo pesca, el tipo que trabaja puta toda la semana y llega y nadie lo pesca. Entonces, toda esta situación que está descrita, que no es solo allá que pasa, también nos afecta allá. Entonces él se toma de esto para decir, bueno, yo voy a traer al fininense de vuelta a Freirina, a trabajar aquí, a 9 kilómetros de su... Y en la minería, que es algo que históricamente nos enorgullece y nos identifica. Ese es más o menos su discurso para justificar la cosa. Ahora, él tampoco puede prestarle ropa a la asamblea en todo, yo creo que él... Por tanto, infiero que está a favor del proyecto. Absolutamente a favor del proyecto. O sea, yo te digo que parece un verdadero relacionador público. Porque la tosudez que él tuvo con AgroSuper, él le trajo hartos costos políticos. Entonces... No puede aparecer ahora negándose a este otro proyecto, pero como te decía recién, los datos, y esto es lo importante, que también es un aprendizaje que tuvimos nosotros con AgroSuper, es ir juntando, ir acumulando los argumentos técnicos. Aquí el resto es paja. Si aquí nosotros tenemos argumentos suficientes para convencer a cualquiera de que esto es un asesinato de Freirina como la conocemos, de la forma de vida. Acuérdense, vecino y cualquiera que tenga una empresa en su pueblo, ¿cómo cambia la vida cuando se te pone una mega empresa que llega con buses y buses con sureños de afuera, que dicen allá en Freirina, con gente de afuera, con otras costumbres, porque pueden ser muy buenas, o sea, da lo mismo, pero son otras a las que tenés tú. Y tú ya no podés ir a tu local de siempre, la esquina, al kiosquito, porque está lleno de gente afuera, como hay un constante rotación de subir y bajar a los turnos, el carrete no termina. Claro. Cada vez que uno baja, llega a carretear, ¿cachai? Sí. Entonces, al frente de mi casa hay un club social que en ese tiempo que estuve AgroSuper, puta, subdividieron adentro como conejera y ahí dormían no sé cuántos tipos y ahí el carrete no paraba, ¿cachai? Entonces, todas estas cosas influyen también en la vida social de nuestras ciudades pequeñas, ¿po? No es solamente un tema de contaminación que ya es grave. Porque, bueno, como para terminar la idea del doctor Andrei Chenichin, estos metales pesados que están dentro de la roca naturalmente, en este proceso de chancado, donde sacan la roca y la parten y la parten y la parten, tú vas liberando al medio ambiente. Porque el aire y el agua que incide sobre la roca cuando la roca está completa, incide sobre cierta superficie. Él no, de hecho, no decía, imagínense un cubo de 1 metro por 1 metro. Tiene igual que un dado 6 lados, por lo tanto tiene 6 metros cuadrados de superficie. Si pasa el agua, va a tener esa superficie para limpiar y ese es el material que se va a llevar, el polvillo de alguna manera, para decirlo en términos sencillos. Si tú la partes por la mitad, se va duplicando. Y se va partiendo por la mitad y vas teniendo cada vez más superficie. Yeah. Por lo tanto, imagínate, llévalo eso ya a un tranque de 2,4 kilómetros cuadrados o de 400 y tanta superficie de estadios nacionales. Y aparte van a usar más químicos para poder limpiar la roca. Mira, ellos dicen que no, pero sóplame este ojo, o sea, ¿cómo? Es, claro, no podéis separar un metal de otro, sino a través de un proceso químico. Y hay un montón de otros aspectos. Oye, nosotros no vamos a ocupar el agua, vamos a tener una desalinizadora en Huasco. Puta, qué de pinga, súper bueno lo encuentro. ¿Y cómo va a funcionar? Ah, vamos a echar a andar una termoeléctrica vieja que hay ahí en Guacolda. Claro. ¿Cachai? Y eso lo contempla el proyecto. Hay una termoeléctrica de respaldo que está ahí apagada, que es una chatarra de los 80, a petcoke, a carbón este que es el residuo prohibido en la mitad del mundo con algo de sentido común. Y aquí está esa termoeléctrica ahí apagada. Entonces, para echar a andar la desalinizadora hay que echar a andar esa termo. Entonces, Huasco, que está como zona de latencia, o sea, así como a punto de estar saturado, pasaría a zona saturada. Y Freirina pasaría a ser zona de latencia. Eso es lo concreto. Es el costo que nosotros tenemos que pagar. ¿Y a cambio de qué? A cambio de 24 años de trabajo relativo, porque claro, hemos visto que finalmente terminan trayendo gente de afuera. O como en Huasco, traen gente de afuera, van y la inscriben en la OMIL, la inscriben como de allá, y al final no, si estamos contratando mano de obra local. Y los tipos se van todos los fines de semana para sus casas. Claro, 24 años es una generación nomás. La mitad de una, y de el una relave, generación. Para siempre. Para toda la vida. Para siempre o hasta que venga cada 10 años una lluvia grandota que lave todo eso y nos lave a nosotros de pasar para abajo. Claro. Y entonces, dije intoxicado. Si tú te fijas, yo no he sacado argumentos políticos, yo no tenemos una ideologización de la asamblea como se ha querido, claro, muy efectivamente como se ha querido pintar, a lo mejor de estar afuera se ve más fuerte que está adentro. Netamente sentido común y en eso nos estamos basando, no fijándonos tanto en eso, sino en ir acumulando estos apoyos. O sea, que nos apoye el doctor André, ya es un argumento bien fuerte. Vendrán otros, se están mandando a hacer estudios, se están juntando argumentos para poder rebatirle con argumentos también a los defensores, entre eso el alcalde, que por ahí salió diciendo que éramos medio irresponsables con lo que decíamos. Todo lo contrario, estamos tratando de ser lo más responsable posible, y le repito que nuestra labor no es parar proyectos, simplemente que nuestros vecinos puedan tomar una decisión informada. Si ellos quieren vivir para siempre con un relave colgando arriba de ellos y que a lo mejor después, como hizo Caimán, en 20 años más vamos a ganar un juicio en donde van a decir, saben que sí estuvo mal, hay que sacarlo. Pero no pasa nada. Pero tendríamos que sacar 400 camiones diarios por 500 años para sacarlo, así que no les conviene. ¿Eso queremos? Claro. Pucha. No, pues queremos trabajo, es verdad, queremos progreso, sí, queremos progreso, es verdad. Pero a nuestra escala, participativo, horizontal, con nosotros. Pues, o sea, aquí siempre lo discutimos, cuál es el desarrollo, cuál es el progreso que queremos, porque nos imponen desarrollo, como ese desarrollo de hacer crecer las ciudades, con mucha termoeléctrica, con mucha minería, ese progreso. ¿O queremos un progreso donde todos tengamos la posibilidad de vivir en un vivir bien? O sea, vivir, no sobrevivir. Y es posible. Nos tienen tan convencidos de que no es posible. Yo, con gente de la misma izquierda, entre comillas, me cargo de usar ese término, pero dentro de la gente que se denomina, a lo mejor ya a la izquierda, uno se pone a conversar y termina ahí discutiendo y dice, oye, pero ya, pues si al final esto de la medida de lo posible se instauró muy adentro del ADN el chileno. Y creemos que no es posible un mundo mejor, un país mejor, que no es posible que se van a ir los inversores para no sé dónde, porque aquí, ¿quién los va a recibir como lo recibe Chile y el tercer mundo aquí alrededor? Nadie. Y vuelvo al tema de AgroSuper, que es el que manejo. En esos tiempos que estamos con AgroSuper, llegó aquí una ONG que se llama Pig Business, que son de Inglaterra. Entonces, Pig Business, de chancho. La pueden buscar ahí, tiene varios documentales bien buenos. Entonces ellos nos contaban, oye, allá se legisló y allá no pueden haber, como concepto, fábricas de carne. Tienen que haber granjas donde el animal viva como tal y no en un cubículo como era AgroSuper, qué sé yo. Y tienen un número limitado de hasta 30.000 o 40.000 animales que pueden tener. AgroSuper tenía 2 millones y medio, era el proyecto. 40.000, 2 millones y medio. Entonces, ya, está bien, legislaron allá, puta que son elevados estos tipos, la cuna del mundo, pero siguen comiendo igual de cantidad de cerdo. Entonces, ¿dónde lo compran? Acá, a los chilenos. Acá, entonces, oye, pero si allá pudieron, ¿por qué nosotros no? ¿Hasta cuándo seguimos siendo aquí el patio trasero, los colonizados, los exterminados? Y me parece que hay que leer un poco, ver un poco para afuera y darse cuenta que es posible. Es posible redactar nuestra propia constitución, opinar al respecto, es perfectamente posible, se ha hecho en varios países, no ha pasado nada, no hay una bomba nuclear de Estados Unidos, ni tío Sam, no sé qué sé, qué fantasmas hay, ni se han salido arrancando los inversores para ningún lado. ¿Qué más? Todos los cambios que queremos se pueden hacer. Una autonomía productiva, po, o sea, que se produzca en Chile lo que necesita comer los que viven en el territorio chileno, po. No, porque acá había un saqueo constante, que es lo que estás diciendo tú, un saqueo de la minería, un saqueo de la agricultura, un saqueo de la ganadería, que se va todo para afuera. Exacto, o sea, siendo un país tremendamente rico. Exacto. Y miramos para el lado y decimos, ay, pobres bolivianos, mira, son un país tan rico, tienen tanto gas, y en realidad están manejados por puros corruptos. Miramos un ratito para adentro primero y después miramos para allá, pues. Y se instala nuevamente este tema del progreso, que el crecimiento del país, cuando vemos que este crecimiento al 6% o 4% que se dio el país es de unos pocos, cuando nosotros nos seguimos manteniendo en las mismas condiciones, no cambian, en condiciones peores cada vez más, y dándonos cuenta de cómo ha venido siendo todo esto para atrás, pues. Pero hoy día, bueno, se ha ido como develando un poco de qué se trata todo el mono, de qué se trata, por ejemplo, la democracia que vivimos hoy día. De que todos estos proyectos mineros tienen que ver con lobbies de empresas con políticos de empresas que se cambian de un lado para otro indistintamente. Y ellos mismos redactan las leyes que le afectan a ellos mismos. Y todo está amarrado por detrás. Entonces, este realmente es un juego en el que uno no puede entrar a jugar porque no vas a ganar nunca, ¿no? Que es la discusión que tengo yo siempre con al respecto de la bancada estudiantil, ¿cierto? Ellos se meten adentro, así como para allá, tirar para el mismo lado que el movimiento. Y yo siento que es un poquito imposible. Yo rescato harto el trabajo, sobre todo, de Boric. pero siento que queda como una raya en el agua donde sí, se fue. Bueno, quizás dentro del movimiento social hubiese sido mucho más potente tenerlo acá al lado, de este lado, marchando con nosotros y poniendo los argumentos con la fuerza y con la exactitud que siempre lo hace. Y de este lado, pues. Claro. Porque para mí, de verdad, para mí, que me mojó el guanaco y que me tiraron piedra y que el Estado no estuvo de mi lado cuando una empresa como AgroSuper hizo que mis hijas tuvieran que ir a clases con la cara tapada, etcétera, que es algo que me emputece como persona, no puedo seguir creyendo en eso. Quiero precisar información respecto a lo que tiene que ver con la carrera de la idea de legislar, que se rechazó recién en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Votaron a favor de la idea de legislar 5 personas. Por eso pedía la confirmación. Sí, es que aparecía y ahora lo rectificaron. ¿Cómo se dice? Rectificaron. Sí, por eso es importante no solamente rectificar, sino por eso preguntar a la fuente de Nantes. A favor de la idea de legislar votaron Camila Vallejos, del Partido Comunista, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, Fidel Espinosa, del Partido Socialista, Alberto Robles, del Partido Radical Socialdemócrata, y Mario Venegas, de la Democracia Cristiana. El Ejecutivo necesita 7 votos en la comisión, de hecho tenía mayoría, pero hubo 3 abstenciones de parte de la nueva mayoría, más las que se suman en rechazo de la alianza, y que también otros también votaron en abstención. De ese modo, se termina rechazando la idea de legislar. ¿Qué ocurre? El proyecto ingresa a sala, a la Cámara de Diputados, tal cual fue ingresado. Generalmente lo que ocurre, las comisiones se dan estos filtros para indicaciones, por tanto pasa a sala. Lo lógico sería que en sala, al llegar así como en pelota, tal como fue ingresado, se vote en contra. Generalmente ocurre así. Ahora, esperar si en una de esas la nueva mayoría logra ordenar, qué sé yo, y saca igual de igual forma el proyecto. Una vez rechazado en sala, que todo indica que puede ser esa la alta probabilidad, no se puede volver a legislar, por lo menos en un año, el tema de proyecto de carrera docente. Ahí sí, porque lo que les explicaba anteriormente, que si se hubiera retirado antes, se puede, y se puede enviar a la semana siguiente con su urgencia, pero cuando avanza en trámite legislativo, el proyecto sigue. Puede ser retirado, pero no puede ser ingresado nuevamente porque ya entró en este sistema legislativo. Ese era el tema cuando decían, no, y no se puede retirar. O sea, antes ya empezó el trámite. Antes de haber sido votado en la Comisión de Educación, pudo haber sido retirado y se tenía la opción de poder haberlo ingresado la semana siguiente, en un mes más, con suma urgencia, etcétera. Al pasar, insisto, a ya sala, si se rechaza en sala, en la Cámara de Diputados, el proyecto ya ahí no muere, el proyecto del Ejecutivo, y va a tener que ser enviado a otro, pero por lo menos un año de diferencia, en el otro año legislativo. O sea, nuevamente un golazo. ¿Tiene que ver con la tosudez del Ejecutivo? ¿Tiene que ver con la terquedad? ¿Pudo haber, insisto, retirado el proyecto? Si modifiquemos, es que no está bien y estamos teniendo toda esta contra, que ya en mayo tenían el 97% de rechazo, así que implicaba. Apostó a una forma. Y ojo, acá lo importante y lo llamativo es que tiene los votos en contra de parlamentarios de la nueva mayoría. Digo en contra porque las abstenciones en este tipo de votaciones se leen así. Sí, Carlos Muñoz, que había dicho que, como acá se había dicho en un momento determinado, por eso hago la precisión, por eso quedé con la duda y me fui precisamente a buscar cómo había votado cada cual. Las abstenciones generalmente fueron dos del PPD. Está la abstención de, ¿cómo se llama?, de la alianza, y ahora hay otros votos en contra. De hecho, Fidel Espinosa se refirió a cobardes, a quienes votaron en abstención, Fidel Espinosa del Partido Socialista. Insisto, respecto a este proyecto, que es un duro revés para el Ejecutivo, pero particularmente Jaime Gajardo, que es lo que los medios han consignado a propósito de su llamado abierto a votar la idea a favor de la idea de legislar. Y un triunfo también para los profesores de base, que en definitiva están en contra, y eso se están manifestando fuera del Congreso. De hecho, me cuentan que esta performance de ir con el water afuera del Congreso no fue simbólica. O sea, que efectivamente cagaron afuera del Congreso. Muy bien. Para que quede bastante claro el tema. Así que con 5 votos a favor, necesitaban 7, termina siendo rechazado porque el resto fue abstención y votó en contra. Y los que votaron a favor fue Camila Vallejo, PC, Giorgio Jackson, de Revolución Democrática, Fidel Espinosa, del PS, Alberto Robles, del Partido Radical Socialdemócrata, y Mario Venegas, de la Democracia Cristiana. Esos son los votos a favor que hubieron. Insuficiente, y por tanto se rechaza el proyecto de la idea de legislar. ¿Y cuándo pasaría a sala? ¿Hay fecha más o menos? De hecho, estoy viendo ahí cuándo queda. Vamos a ir decantando la información, va a estar replicado en su momento determinado en radiovillafrancia.cl. No hemos pasado muchísimo del tema del programa, de hecho vamos a empalmar directamente con el noticiero ciudadano. Van a ser las dos, de hecho un minuto para las dos. Así que mientras vamos haciendo la ronda, vamos a enlazar en cualquier momento con el noticiero ciudadano, así que se los doy ahí para que lo tengan presente. Bueno, estamos terminando. Lo único que quisiera agregar es... reiterar el llamado a la ciudadanía a estar pendientes de Freirina ahí, a prestar la orejita, a prestar el RT, el tweet. Uh-huh. El Facebook, nos cerraron de nuevo el Facebook, pero lo vamos a abrir. Y estar pendiente porque se viene, bueno, todo el tema de estos datos bien concretos y bien fundados de qué va a significar este nuevo proyecto para Freirina. Uh-huh. Y bueno, el llamado también a esta responsabilidad con el país, de estar leyendo, de no quedarse con lo que uno ve en la tele. Y este llamado a la utopía también, pues. Uh-huh. Freirina yo creo que también representa eso. AgroSuper era un monstruo y en algún momento en ese tiempo cuando decíamos, a ver vecino, pero ¿y cuál es nuestro objetivo? Cerrar la empresa. Ya, pues, ese es el objetivo, pero realmente era una utopía para nosotros, era un irrealizable, era ya puta, tratemos de avanzarla hasta donde lleguemos, ojalá la chiquen, qué sé yo, y hoy día está cerrado. Claro. Está durmiendo, no está muerto, está cerrado. Uh-huh. Entonces, la utopía de defender tu espacio, de tu soberanía. Se fue un triunfo. Un triunfo histórico, de los pocos que tenemos. De los pocos que tenemos, sí. Entonces, si sirve para algo, puta, que sea para ejemplo, de no perder esa... ese input, esa ganas de salir a la calle y que las cosas se pueden cambiar con compromiso. Sí. Oye, estoy leyendo parte de las declaraciones de fuertísimas por lo demás del caso de Rodríguez Roja de Negro y Carmen Gloria Quintana. Quiero leerle un extracto porque es fuertísimo. Voy a irme a la parte final, no tocarlo todo, que tiene que ver cuando se le ordena, por ejemplo, el teniente Fernández ordena rociarlos con combustible. Están en un bidón, a la mujer la roció de la cabeza a los pies y al hombre por la espalda, ya que estaba de boca al suelo. El teniente Castañer los desafía con un desafiaba con un encendedor, insultándolos de por qué andaban haciendo fogata. Además, a la mujer le tenía la trompetilla del fusil metido en el poto. Leyendo textual, ella recuerdo que estaba con mucho miedo. El fuego los inició el teniente Castañer con el encendedor. Ambos se prendieron inmediatamente, por lo que la niña arrancó hacia General Velázquez, pero no alcanzó a correr mucho porque unos conclitos le dieron alcance y la apagamos las llamas con frazada. Mientras que a Rodrigo, el sargento Medina lo tuvo que botar ayudándolo con una frazada para sofocar las llamas. Cuando estaban en el suelo, escuché que el teniente Castañer le decía a Fernández que lo mejor era matarlo, pero este último dijo que no, porque él era católico. Así la distorsión, bueno. Después de eso los envolvieron y los fueron a tirar una zanja. Pero, ojo, eran católicos. Uf. Ese es el perfil más o menos. Pues. Qué loco, así, no, ¿cómo lo vamos a matar? Eso no es de católico. Pueden torturarlos, arrancarle el pellejo. Pero matarlos sería muy malo. Eso es como muy lógica provida. Sí. Sí. O profeto, en términos concretos, pero provida, así como... No, ojalá muera, ojalá los cabros chicos tuvieran una cárcel para cabros chicos de 9, 10 años y estuvieran ahí todo el tema, pero no. Bueno, con el feto no te metas ahí. ¿Por qué no, po? Así nomás la cosa. Estamos terminando esta edición del matinal. Les dejo los micrófonos para que puedan decir lo que quieran. El matinal... Después de eso. El late. Matinal Late. ¿Este reportaje cuándo sale? Este es uno de los programas más largos de la radiofonía, de verdad, así de corrido, y que a veces tiene pausas musicales, por lo demás. A veces. Hoy día no tuvo. Hoy día no tuvo, ayer tampoco. Ah, no, ayer hubo, porque estuvo Luis Monte, escultor, a propósito de lo que está presentándose en el MAC los presidentes. Entonces, en el lapso que nos despedimos, hubo una pausa musical y volvimos. Hoy día no hubo. Generalmente no está viendo, si es verdad. Pero bueno. Pero está bien, pues lo importante es el contenido. Es que, ¿sabéis qué es lo que pasa también? Que gente siempre dice, oye, pero ¿para quién van pausas musicales? Y es cierto, porque han cambiado también el radio escucha. Pues si uno quiere escuchar una canción, la descarga o la escucha en YouTube. Línea. Tengo una playlist. Pero si uno quiere ir a hacer pipí. Puede hacerlo, por eso hay tres panelistas. De ahí va. Oye, ¿cuándo dan este programa? Yo tengo una bacinica acá al lado. ¿Ah? ¿El programa sobre Rodrigo Rojas y Carmen Gloria? Hoy día en la noche. Entonces, bueno, nosotros vamos a estar con la hija de Afrodita, pero esperamos que la gente esté viendo el programa y sí, que escuche este testimonio. No, no espero audiencia ni nada. A no ser que sea para que comentemos lo que está pasando en el programa. Eso. Ya pues. Bueno. Muchas gracias. Nos vamos a escribir, todavía no enlaza este, pero vamos terminando este matinal de día de hoy. Agradecidos, Sebastián Fari, nos estamos tomando un café ahora. Gracias, Amanda, por tu compañía, por haber cumplido el rol de Alfonso. Suplir a Alfonso. E Inés, oye, yo siempre ya no suplo. Igual es una falta de respeto decir que yo estoy supliendo a Alfonso a estas alturas, sí, de la vida. Sí, lo el día de Alfonso. Sí, es bueno, que él viene miércoles por medio y lunes por medio. Entonces, uh-huh, yo estoy en cuando él no está. Pero ya no soy un suplente, pues, ¿qué te pasa? Ya, pues. Oye, nos despedimos. Que tengan un, lo que queda la semana. Nos vemos ya. Ah, yo mañana. Vuelvo mañana. Mañana, sí. Hola, de nuevo. Eso, nos vemos. Adiós. Me encantan esas despedidas, sí. Chao. Saludos a los gatitos y los perritos. Eso. Los perritos. Y los minions. Los gatitos. Y no, odio a los minions. Los gatitos. Ni siquiera nunca los criminalizados. Sí, sí, han criminalizado tremendamente a los minions. No, justamente, a los por lo demás. Han inventado cosas. Ya. Han inventado. Los minions son amarillos. Ya, chao. ¿Cómo que chao? Bueno, yo me despedí como tres veces, pero muchas gracias por el espacio, por este techito, esta tacita de café para venir a capear el frío de la capital, este pobre provinciano con problemas. Anda a prender la estufa, oye. Nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Villa Francia. Que esté muy bien. Chau, chau. Chau. ¿Y tú no te despediste? Yo me despedí y esperaba que vieran el programa. Y enlazamos con el noticiero ciudadano desde ya. Así, no hay mucho tiempo. Así que nos despedimos y aquí empieza el noticiero ciudadano. Que esté muy bien. Chau. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia, levantando la voz, recuperamos nuestra historia.